sueños muy reales y pienso en cosas raras. ¿Pero de qué tipo? Vamos a ser una fábrica de éxitos, como la Motown, pero de videojuegos. Seremos los pioneros. Bandersnatch es un juego de aventura. Se basa en el libro. Jerome F. Davis era un genio. ¿No es al que se le fue la olla y decapitó a su mujer? Pero en las obras conceptuales es necesario un poco de locura. Cuando hace 20 y muchos años abandonamos nuestro Spectrum para arrojarnos en los brazos de las plataformas de 16 bits, fue algo natural que no le extrañó a nadie. Pero cuando unos años después volvimos a sus 48 o 128Ks, la cosa ya sí empezaba a ser rara. Como si estuviéramos locos, nos resistimos a abandonarlo del todo. Seguro que éramos cuatro gatos, pensábamos. Pero pasó el tiempo y poco a poco comprobamos que en realidad éramos muchísimos. Hasta hoy, que ya se puede decir que todo aquello ha regresado como un fenómeno global. ¿Quién nos iba a decir que tantos años después Netflix estrenaría una película a nivel mundial con nuestro querido Spectrum como coprotagonista? Disfrutémoslo, porque es, sin duda, un regalo. Bienvenidos una vez más a El Mundo del Spectrum Podcast. ¿Harto de política? ¿De tu trabajo? ¿De la gente? Cierra los ojos, relájate y disponte a viajar a otra dimensión. En el mundo del Spectrum Podcast, te garantizamos un rato de diversión retro, lejos del mundanal ruido. Bienvenidos a este tercer programa de la séptima temporada de El Mundo del Spectrum Podcast. Hoy me acompaña, como no podía ser de otra manera, Jesús Martínez del Vaz. ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, muy bien. Encantado aquí de estar con vosotros, como siempre, y con invitados ilustres, así que va a quedar un programa muy chulo. Muy bien. También me acompaña Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Pues nada, lo mismo. Un programa muy variado, muy con muchos toques muy novedosos a la vez que clásicos, ya entenderéis por qué. Y invitado de lujo, ¿qué más se puede pedir? Efectivamente, y es que hoy nos acompaña un invitado de auténtico lujo. Fue redactor de Hobby Consolas, de Superjuegos, lleva muchísimos años en esto y de hecho es ni más ni menos que el editor del actual Retro Gamer España. Para nosotros es un auténtico lujo y honor tener aquí con nosotros a Bruno Sol. ¿Qué tal, Bruno? Hola, ¿qué tal? No, el lujo es para mí participar aquí. Esto, si me lo llegan a decir hace unos meses, no me lo creo, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, si lo dice, si sale de tu boca esas palabras, nos ponemos colorados. Así que, Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, y un servidor, Alejandro Ibáñez. Como siempre, estoy deseando que esto comience, así que Javi, vamos con el sumario de hoy. Nuevo programa cargado de contenidos. Para empezar, las noticias de actualidad. Con una entrevista a César Hernández Baño, autor de Cesarux incluida. Tampoco puede faltar nuestra mini sección de la ZX Dev Mia Remakes. Lo siguiente, la entrevista a Antonio Ballesteros. No puede faltar la nueva sección que parece que os ha gustado, Arriba y Abajo, en este caso, Jules Sinclair. El tema de este mes es ni más ni menos que la peli que ha causado cierto revuelo, Bandersnatch, de Netflix. Como añadido, también os hablaremos de juegos nunca realizados que tuvieron gran hype. El Spectrum está más vivo que nunca. Es momento de conocer toda la actualidad de nuestra máquina favorita. No hay nada mejor para empezar un programa que empezar con las noticias. Vamos a ver qué ha pasado en este mes y medio, dos meses que ha pasado desde el anterior programa, porque hay bastantes cosas y muy interesantes. Por supuesto, están saliendo juegos nuevos sin parar, tanto dentro del ZX Dev como fuera, de eso hablaremos a continuación. Pero vamos a empezar por el papel, y es que no podíamos empezar con otra noticia que esta, ya que tenemos aquí con nosotros a Bruno. Ha salido el número 26 de Retro Gamer. Pido a Bruno que se quede al margen momentáneamente, vamos a hablar nosotros de este número y a ver qué nos ha parecido. Bueno, Jesús, tienes participación de nuevo en un grandísimo artículo, grandísimo por extensión y grandísimo por calidad. Y bueno, tenemos, como está acostumbrado últimamente, pues como siempre, artículos de muchísima calidad que vienen a mejorar incluso la gran edición inglesa. Javi, ¿qué te ha parecido este número? Bueno, aquí qué presión, ¿no? A hablar con él, con Bruno, ahí luego me canea, ¿no? No, la cosa es que, igual que dije que el número anterior no fue precisamente de mis preferidos, este me ha encantado, ¿vale? O sea, este me ha encantado. La selección, como siempre, pues, de lo inglés, pues hay veces que te puede gustar más o menos, si eres más consolero menos, o los juegos en sí. Pero bueno, la selección esa pues ha estado también interesante, con el articulazo del Storlord, por ejemplo, que bueno, es un juegazo y siempre está muy bien saber cómo se ha hecho y un poco las versiones y todo el rollo. El NARC, bueno, ese me interesa menos, pero me interesa igual. Pero sobre todo lo que le da el plus bestial para mí son los artículos de producción propia, ¿no? Y bueno, y ahí está, por ejemplo, yo que sé, el fin del tiempo de Jesús Relique, o el de Jesús impresionante, esa cantidad de páginas ahí hablando de los juegos de Punky, que uno puede pensar, pues esto da pa, pues sí que da y da bastante contenido. Yo que sé, cosas que también en artículos, ya os digo, los de producción propia en especial, el de World Rally, por ejemplo, el de World Rally, que es como un poco nuestra continuación a un poquito, claro, es Gaelco heredera de Zigurat, con lo cual, no sé, incluso el Carlos Sainz me parece el proto World Rally lejanamente, ¿no? En fin, para mí, en general, un número muy muy muy interesante, sobre todo el contenido, como digo, el contenido propio me ha encantado, le da un plus brutal. Y bueno, hay quien se queja de lo del tema de Pokémon, pero bueno, es actualidad y si ayuda a que sigan haciéndose números, pues oye, siempre va bien a veces también un poco de actualidad, porque parece que no, pero si pones esto ya haces que a lo mejor alguien no habitual se la compre solo porque sale artículo de Pokémon Amarillo y del juego actual. Yo prefiero, como siempre digo, publicidad con un buen artículo que no publicidad que me ponga cómprate Let's Go Pikachu, ¿sabes? En fin, lo dicho, para mí un muy buen número y, bueno, independientemente de que esté aquí o no Bruno y Jesús, me ha gustado mucho. Sí, yo para que Bruno vea que no somos demasiado pelotas, yo diré que este número me ha gustado un poquito menos que el anterior, por ejemplo, pero es que es cuestión, simplemente de selección de artículos, ¿no? Al final hay veces que te llega la revista, la compras en el kiosco religiosamente y vas pasando hojas y todos los artículos te gustan. En esta ocasión por alguna temática, pues yo no soy muy de Pokémon, aunque entiendo lo que dices, Javi, de que chavales de 25 años... Qué triste, que tengamos ya que empezar a decir chavales a alguien de 25 años, que se crió con los Pokémon y sigue pues fan, pues comprará la revista y eso siempre es bueno, ¿no? Y que se enganchen al mundo del retro siempre es una buena noticia y cuanto más venda, mejor. Space Invaders, es que hay temas que el tema de portada que me gustan un poquito menos, pero no porque sean malos, sino porque simplemente por cuestión de gusto, o sea, no, la revista tiene la calidad que llevamos disfrutando desde hace años, buenísima, pero bueno, al final es cuestión de gustos, que un número te guste más que el anterior o menos, en fin. Uf, yo lo que pasa es que no sé ya si estoy como muy autorizado a decir nada. Bruno sabe que le hemos metido mucha caña y yo he metido mucha caña a la revista y Bruno lo sabe porque nos ha escuchado. Y yo he de decir que a lo largo del tiempo, no porque lo hayamos dicho nosotros, porque o ha querido Bruno o ha podido hacerlo o porque no lo ha pedido, determinadas cuestiones las ha pedido mucha gente, no solo nosotros. Pero es verdad que aparece mayor incidencia en los temas de Homebrew, por ejemplo, aparece una sección de noticias ya personalizada, aparecen artículos nacionales, que lo cierto es que cada vez aparecen más y algunos de mucha calidad. Y bueno, por lo menos ha cogido ese punto la revista que no tenía en los primeros números que de la etapa de Bruno. Antes sí se había seguido una línea, luego cambió y luego pues se ha ido eso ajustando, etcétera. Entonces a mí ahora mismo la revista sí que me parece que tiene un punto pues que está muy bien. Creo que se ve lastrada un poco porque los artículos que están, o algunos de los artículos que están llegando de la edición inglesa, han perdido bastante nivel. O sea, vamos, por lo menos es mi opinión. O sea, se ha visto ahí como una especie de curva descendente. Yo creo que los, por decir algo así como muy a lo bruto, ¿no? Pero los 100 primeros números de Retro Gamer han tenido un muy buen nivel. Luego han ido saliendo gente, ha habido entrando otra. Se ha visto cambios en el estilo de los... De los artículos y es como que cada vez dan menos información nueva y tienden a repetirse temas y hay concesiones a un poco pues a lo más comercial y yo noto que han perdido bastante calidad. Como la línea de la revista es tomar artículos de los últimos números, pues en la medida en que son peores que antes, pues la revista también baja el nivel. Hay excepciones, quiero decir, hay de pronto pues a lo mejor algunos números que salen un poquito mejor o un número que sale un poquito mejor. Y bueno, pues ahí está un poco ya el equipo y Bruno pues para seleccionar lo que es más potable de esos tres meses, ¿no? Yo lo único que animaría es, esto es complicado porque luego hay temas logísticos que son difíciles, ¿no? Rescatar pues algún artículo antiguo que no ha salido a lo mejor pues traducido y que igual pues merece la pena rescatarlo, aunque sea puntualmente, ¿no? Coger y decir, bueno, vamos a coger uno digamos más histórico que pueda rescatarse. Pero bueno, yo creo que en línea general es la revista pues ha cogido ese puntito que antes no tenía y ahora sí. Bueno, yo es que Jesús lo sabe porque trabaja en la revista y he hablado siempre con él mucho de cómo funciona esto. Intentaré ser breve, pero bueno, para la gente que nunca, que no le gustan los contenidos elijo yo. Luego Sonia lo supervisa, pero yo tengo que elegir los contenidos de las tres últimas revistas inglesas. Hay varios frentes abiertos. Por ejemplo, no podemos pensar que la revista solo va a un target de ordenadores. Tenemos que meter gente que le gusten las consolas, gente que le gusten los arcades. Y como ya he dicho varias veces, lo bueno que tiene estos guías definitivas es que vienen las conversiones del ordenador. Si yo lleno la revista solo con material de ordenador, la revista, como sabéis, no tiene publicidad casi. que una página da contraportada. A veces tenemos acciones como lo de Pokémon, que lo pone, está puesto que es un contenido patrocinado, pero normalmente tiramos con una página de publicidad y en la entonces la revista va a funcionar por las ventas. Entonces por eso las portadas son arriesgadas, salir un poco de lo comercial, porque hay mucha gente que la compra por impulso. Entonces yo entiendo que hay veces que dices, joder, podrían haber metido esto otro, o en la inglesa publicaron algo, pero es que tenemos que pensar en todo el global, los lectores, no solo los que les gustan los ordenadores, ¿sabes? Igual que hay gente que le gustan los arcades y me ha dicho, joder, es que metéis mucho ordenador. Es difícil encontrar un equilibrio. Nosotros lo intentamos hacer. Al principio de que me cayó a mí el marrón de encargarme la revista, yo no tenía colaboradores propios. Este fue un marrón, ¿eh? Adonías llevaba la revista antes que yo y tenía mucho más presupuesto que yo. Por eso podía hacer acciones que yo no puedo hacer. Entonces yo empecé a pie. O sea, es que yo hice el primer número, lo hicimos en 2 semanas. Es que esto es así. Entonces poco a poco empezamos otra vez a coger la dinámica, empezó a entrar colaboradores como Jesús, o Petya, o Speedy, o Julen, o Atila, y ya pudimos meter contenido propio que mola mucho. La verdad es que el contenido propio mola. Tampoco tenemos presupuesto para dedicar mucho más al contenido propio, porque también hay que entender que la editorial paga la cabecera y lo que no va a hacer es pagar para que todo vaya a la basura. Intento ser muy breve. El otro problema es qué contenidos elegimos. Yo he tenido ordenador desde el año 84. 85. Entonces yo me he criado, aunque tenía un Amstrad, pero yo me he criado viendo todos esos juegos. Entonces soy un poco consciente de lo que se conoce aquí y lo que no se conoce. Entonces yo prefiero mil veces dar meter un reportaje de un juego que todo el mundo conoce en España que meter un reportaje de una compañía inglesa que aquí conoce entre gatos. Porque es que las número de páginas es limitado. Entonces tengo que dejar veces cosas que incluso a mí me han fastidiado porque yo era fan de algo, pero entiendo que en la mayoría de la gente no. Entonces elegir los contenidos es complicado. Yo entiendo que hay veces que os guste más un número os guste menos. Depende también, como decís, de los materiales que lleven de los ingleses. Hay números ingleses que son muy flojos, otros que son muy buenos, y intentamos cubrirlo, gracias a Dios, pues tenemos unos colaboradores maravillosos que hacen un contenido propio que muchas veces, por decir la mayoría siempre, le da mil vueltas a lo que hacen los ingleses. Vamos tirando como me podemos. ¿Podría ser la revista mucho mejor? Pues sí, pero con los medios que tenemos y en los tiempos que corremos, bastante que sale, ¿sabes? Sí, normalmente, repasando históricamente nuestras críticas a la revista de hace años a ahora, bueno, se nota claramente de críticas muy duras hace años a ahora, normalmente siempre hablar muy bien y recomendarla, y no es casualidad, ¿eh? Al margen de que nos guste más este artículo que ha venido este número y me gustó más los artículos del anterior, hay que reconocer que estáis haciendo una labor impresionante y tenerla Retro Gamer, lo que siempre he dicho, en español, y que nos llegue cada X tiempo a los kioscos, eso es un lujo. Que vamos, que yo siempre, cada número, hay una cita religiosa al kiosco a comprar la revista para hacer lo que hacíamos de niños, que gracias a vosotros podemos seguir haciendo a día de hoy. O sea, eso es impagable. Y vamos a seguir recomendándola. A no ser que bajéis mucho la guardia y empecé a bajar mucho el nivel. Sí, claro. Sí, a nosotros nos gusta que nos den caña. De todas maneras, las gracias las tenemos que dar nosotros porque nos compré la revista. Es que si esto fuera como en los años 90, que se vivía de la publicidad, pues bueno, pero es que ahora se vive de las ventas. Esto es así. Y si la revista no se vende, la revista se va al garete, tal cual. Entonces, dependemos de las... Gracias a la gente que compra Retro Gamer, la gente que está suscrita, la revista sigue. Por mucho que queramos hacer bien el trabajo, si no hay ventas, esto se acaba. Entonces, las gracias las tenemos que dar nosotros. Y yo particularmente tengo que dar las gracias a la gente que trabaja en la revista, porque yo siempre lo digo, o sea, tengo los mejores colaboradores del mundo. Tanto la gente que hace contenido propio como, ojo, la gente que traduce, porque no es fácil traducir los artículos de los ingleses. Hay artículos que son muy particulares o tienen unas referencias locales muy jodidas y es gente muy buena que se encarga de traducirlo y adaptarlo a que tú lo puedas leer y digas, joder, pues es que no parece una traducción. Entonces, gracias a eso la revista sigue. Claro, ha habido, por ejemplo, con el tema de las traducciones hubo desajustes que además los hemos comentado. Y a veces, pues, con cierta crueldad, también lo reconocemos, yo lo reconozco, que tengo esa vena sarcástica que me sale, entonces no filtro y ala, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el tema de las traducciones, pues, se ha mejorado. y cosas que antes sucedían, pues ahora no suceden. Y luego hay una cosa muy importante, porque lo que decía Alejandro es un tema que, incluso cuando a lo mejor no nos ha gustado lo que ha salido, lo hemos dicho siempre, pues siempre al final decimos, pero aún así recomendamos, o sea, es una revista muy inusual. Además, en estos tiempos un poco de crisis del papel, y además que es una crisis que casi todos consideramos ya irreversible, los kioscos es que están desapareciendo marchas forzadas, etcétera, y que haya en el kiosco una revista como esta es algo, pues no sé, casi habría que decir que difícilmente explicable, ¿no? Pero el caso es que está ahí. Y hay una cuestión que hablábamos antes un poco de las concesiones, entre comillas, a lo comercial, ¿no? Claro, hay veces que hay contenidos patrocinados, hay veces que... Y la gente lo comenta como, es que esto, han puesto aquí dinero. Vamos a ver, es que ¿en qué mundo vivimos? O sea, no sé, es que vivimos en el mundo real. Pues claro que hay contenidos patrocinados aquí y en todas partes, y eso es lo que precisamente ayuda a que la revista salga cada 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Incluso aunque haya una parte de la revista que a lo mejor, bueno, no lo sé, se pueda ver un poco afectada en su calidad, en el contenido, por esta cuestión, o que uno note que hay algunas páginas, 10 páginas de una revista que tiene 140 y pico, bueno, no sé cuántas, no me lo sé de memoria, pero es una revista que tiene en conjunto bastante más densidad de contenidos que la inglesa, que bueno, pues para su fortuna tiene más anuncios y más cosas y tal, pero esta es muy densa, son todo artículos, traducciones y tal, tiene como la sensación es que es más, tiene más información que la inglesa. Pero es que además hay una cosa, y perdona que te corte, pero ahora que me citas lo de los artículos patrocinados, la gente que esté suscrita a la revista inglesa tiene que darse cuenta por fuerza de que muchas de las portadas y muchos reportajes son también patrocinados. Es correcto. O sea, porque nadie se pone a sacar pegatinas de Mega Drive porque le viene por ahí, ¿no? Coincidió con el lanzamiento del recopilatorio de Mega Drive y ahí Sega debió de poner pasta. Yo no lo sé, pero lo supongo. Llevo muchos años en esto y no creo en las coincidencias. Igual que, como siempre digo, aquella portada hace un montón de años que era un calendario de Adviento de Nintendo, que la portada abrías ventanitas, eso es carísimo de hacer, eso no lo hace nadie porque él quiere. Eso está hecho porque Nintendo ha puesto panoja. A nosotros no nos pones panoja a nadie. O sea, Nintendo llega y dice, oye, vamos a poner un reportaje de Pokémon, y nosotros damos vueltas de campana porque eso supone alargar la vida de la revista, ya que no tenemos publicidad. Yo entiendo que a la gente pues le puede fastidiar, pero también cuento una cosa que a Jesús se la ha contado muchas veces. Yo las portadas siempre las elegía yo. Y ellos me decían, Sonia Arranz, que es mi jefa, que por cierto ahora contando una anécdota relacionada con el artículo de Jesús de los Punks, Sonia las ve y dice, ah, pues esta no mola. Aquella portada horrible de Pokémon de Game Boy, que a mí no me gustaba nada, yo quería dársela al XHQ, que me encantaba. Me dijo Sonia, mira tío, el XHQ lo conocéis muchas personas, pero no tanto como Pokémon. Se acaba la de Pokémon y ese número lo petó en ventas. A partir de ese momento yo me la tengo que envainar, ¿entiendes? Es que es lo que hay. La gente compra por impulso en el kiosco y hay portadas que a mí me encantaría. A mí me hubiera gustado meter más la portada de SNK que la de Space Invaders. Pero allí hice una votación y todo el mundo votó por Space Invaders. Y dije, bueno, pues vale. Y luego resulta que a la gente le gustó esa portada. A lo mejor metemos la de SNK y los demás no. Pero también es un poco absurdo en el sentido de que somos un poco gente que conocemos esto y que la compramos porque estamos buscando cosas muy específicas. Y entonces quejarte por una portada de Pokémon. Primero, que si aparece un reportaje de Pokémon en el cual te sueltan pasta, pues oye, a ver, Pokémon tiene una historia larguísima. Y es precisamente la historia que explica que las portátiles de Nintendo estén donde están. Porque Pokémon ha sido la que ha sustentado las portátiles de Nintendo desde hace muchísimos años. Hay toda una historia ahí. Si llega una oportunidad de algo patrocinado y que te... Estoy poniendo ese ejemplo como podría poner cualquier otro, pero si llega esa oportunidad, eso te puede suponer un dinero y de paso te sirve para repasar una historia que tiene su interés, pues oye, un poco mil sobre hojuelas, y al que no le interese el Pokémon, pues tendrá otros artículos, porque siempre hay cosas que pueden interesar más y menos. Y con las portadas lo mismo, es decir, tú sabes que, bueno, puedes encontrarte una portada así, que a lo mejor pues no te trae tanto como otra cosa, pero tú, la revista ya sabes por qué la compras y lo que va a tener dentro. Entonces, ¿qué sentido tiene quejarte? Bueno, si es un debate, digamos, un poco ligero, ¿no? Decir, oh, pues me gustaba más esta otra o lo que sea. Bueno, bien, pero hacer sangre de eso tiene bastante poco sentido cuando estamos hablando de lo que estamos hablando y es una revista tan dirigida a un público particular. Puestos a criticar cosas, pues hay otras cosas que son, pues, ser más motivo de crítica que precisamente esto, ¿no? Y sin embargo, hay veces que la gente, pues, pues nos, o bueno, hablo incluyéndome a mí, que tampoco tengo ningún problema, que de pronto nos centramos en un tema que a lo mejor pues no es relevante y es como tirar piedras, que yo creo que es la expresión, es tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Y bueno, lo que os iba a contar, antes de que se me olvide, que estoy mayor y se me va a olvidar, el artículo, ¿sabéis cómo empezó la idea del artículo de los punks de Jesús? Esto es bastante alucinante. El hermano del creador de Baristo el Punky escribió a Sonia Herranz, que es mi jefa, que es la directora de Micromanía, le mandó un mail diciendo, hola, mira, me llamo tal, es que resulta que mi hermano hizo este juego y nunca ha salido en ninguna revista y tal, y hombre, él no sabe nada, pero que digo yo que a lo mejor estaría bien si podíais meter alguna cosa o algo y tal. Sonia me lo mandó a mí, yo se lo mandé a Jesús y Jesús fue el que tuvo la idea de englobarlo en todos los juegos de punks. Pero que es gracioso que el hermano del creador de Baristo era lector de Retro Gamer y fue el que dijo, joder, ¿por qué nunca han metido juego de mi hermano a ningún lado? Y fue el que le contactó con Sonia. Qué bueno. Y luego al final son charlas que descubres y bueno, cuando las tienes, que por cierto, en el programa de que estáis escuchando vais a poder escuchar la charla con Antonio Ballesteros, que es coautor del Evaristo. Aparecen charlas muy chulas que uno no se hubiera esperado, ¿no? Estuvo bien el hablar con más gente y el tener más entrevistas a costa de más juegos para darle un poquito así como de empaque y hacer crecer un poco el artículo en contenidos y tal, pero claro, a partir de esa idea pues al final tienes charlas muy chulas y descubres y conoces a gente que no conocías y esto es un poco lo realmente bonito de esta afición que tenemos, ¿no? Es descubrir historias que no conocías y conocer a gente con la cual luego pues tienes amistad, hablas, charlas, te encuentras en los eventos y yo creo que todo eso pues enriquece mucho, no sé, pues yo creo que tu actividad profesional o tu afición o tu vida en general, ¿no? O sea, porque conocer a gente que interesante, que ha hecho cosas interesantes y chulas y bonitas, pues y relacionadas con cosas que pertenecen casi a tu niñez, pues al final es muy gratificante, ¿no? Aprovecho la ocasión para recomendar a la gente o comentar que quien quiera patrocinar el Mundo del Spectrum Podcast, tenemos unas tarifas muy económicas y les grabamos hasta la cuña, ¿eh? O sea que... Y no nos importa poner en la portada del podcast la portada del Pokémon de Spectrum. No, si hay que poner. Si hay que poner un taller de maquinaria agrícola, se pone, ¿sabes lo que te digo, no? Pero una cosa que sí que, ya para terminar con el tema, que me molesta, pero no os asustéis, es de la gente que se queja del precio. O sea, por un lado te quejas de que. O un artículo patrocinado, que al fin y al cabo es un artículo, no es publicidad palo seco, es un artículo, ¿vale? Yo eso lo valoro, prefiero un artículo a la publicidad, en plan las revistas comerciales, las típicas que conocemos, que están llenas de publicidad directa, ¿no? Se quejan de 6,95€. A ver, si a lo mejor estuviera repletísimo de publicidad, pues igual sería menos, pero entonces se quejarían de que hay demasiada publicidad. Y es que, con el precio que tiene... 6,95, que es cada 3 meses, son a 2 euros y pico. Para mí, el precio, si no te la compras, es una excusa. O sea, si te gusta, te la compras. El precio cada 3 meses equivale a 2 euros y pico al mes. ¿Tanto dinero es 2 euros y pico al mes? ¿En serio? No, pero además es de agradecer que la calidad del papel, de los materiales, de la impresión, no lo hayáis rebajado, que eso es una tentación que han tenido otras revistas. De hecho, vas al kiosco y ojeas otras revistas que hay siempre al lado de Retro Gamer y ves claramente la posibilidad de bajar calidad que tendría. Y no lo habéis hecho, o sea que eso también es muy de agradecer. Ni está cargada de publicidad directa, en plan, pues los juegos actuales, todo pa, pa, pa, pa. Que yo prefiero lo como está ahora, y cada 3 meses, oye, en un cubata te gastas más seguro, ¿eh? Y ahí no hay queja. Pues oye, 6,95€ cada 3 meses, si no la compras es porque no quieres. El precio para mí no es... Si fuera 6,95€ al mes, igual, hombre, igual es un poco más bestia, pero cada 3 meses yo no veo el problema. Y 100 y pico páginas, es que yo no veo el problema. Ojalá fuera cada mes, ¿eh? No por sacar a los cuartos a la gente, sino porque eso implicaría que tenemos mucho más presupuesto, ¿sabes? Claro. Y que todos los colaboradores cobraríamos cada mes en vez de cada tres meses, ¿sabes? Ojalá, sí. Pero bueno, es lo que hay de momento y vamos tirando. Y os agradezco mucho las buenas palabras y también las críticas, y Jesús lo sabe, que antes de colaborar con esto, pues ya estamos en contacto y a mí me gustan las críticas porque ayudan a mejorar la revista, ¿sabes? Entonces, pues bueno, se intenta hacer lo mejor que se pueda. Yo entiendo que el Homebrew al principio no se le daba ninguna importancia. No es que no se le diera, es que no tenía medios. La persona que hacía Homebrew en la época de Adonías no quiso seguir colaborando. Y hasta que contacté con Atila y se pudo encargar él, pues porque yo tampoco me voy a encargar. Yo no sé el tema y tampoco quiero ir de farsante. Entonces, mejor que se encargue una persona que sepa. Y bueno, ¿podría ser una sección de noticias como la de los ingleses? Pues sí, pero tampoco tenemos espacio. No, es que yo la revista la veo muy equilibrada, es imposible acertar con todo el mundo, es imposible. Es más lógico, como siempre, y es lógico, y es que tenemos que ser realistas, que arcades y consolas es más comercial en general que ordenadores, eso es algo que lo tenemos que asumir. Pero a pesar de eso, los artículos de producción propia, que más de una vez está Jesús o Edge Speedy, tocan ordenadores, o sea, y son de calidad, no sé. O sea, yo realmente, estés o no estés aquí presente, a ver, una revista imprescindible, y eso, cada tres meses, y está la opción hasta en digital, que es más barato. Yo creo que quien lo piratea es porque es su manera de ser, simplemente. O sea, yo creo que si quieres que siga esta revista, cómprala, porque no hay otra manera. Aquí no te va a venir cada día Nintendo, ni Sony, ni nadie a ponerte dinero para mantener la revista, eso está claro. Pues una vez más tenemos que acabar de hablar de la Retro Gamer, recomendando nuevamente su compra. Y vamos a pasar a otra sección, dentro de noticias vamos a hablar de lo que siempre hablamos después del papel, que son los eventos. Vamos a hablar del RetroPixel, que se acerca la fecha y, bueno, tenemos la fecha definitiva es el 6 y 7 de abril. ¿Qué puedes contarnos, Javi? Bueno, realmente por ahora, eso, prácticamente la fecha, que ya hay un cartel, en retroentreamigos.com lo podéis ver, que la retrofiesta ya salió, por cierto, un tal King Day Aor, y decían algunos que podía ser A Ortiz, y no es cierto, no soy yo, no he ganado otra vez. ¿Pero este año ha sido Tongo como el año pasado o no? El mío fue hace dos, si dices lo de Tongo por mí. Vale. fue ¿Cómo, hace dos? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. No, pero mira, el que se ha llevado el lote, pues se lleva una cantidad de maravillas que, es una pasada, o sea, y es una manera que está bien, muy inteligente, de intentar que te salga lo más barato posible dentro de lo que cabe el evento, porque organizar un evento es mucho dinero, es tiempo también y muchas cosas. O sea que, en todo caso, desde aquí el máximo apoyo a la gente de Altair, y ya sabéis, RetroPixel 6 y 7 de abril. Muy bien, pues vamos a pasar a la sección de los juegos nuevos. Primero hablaremos de los que no entran dentro de la ZXDev y luego hablaremos de los de la ZXDev. Empezamos por el título que acompaña a la película de la que vamos a hablar en el tema, de la película de Bandersnatch. Y es que, bueno, ya lo hablaremos luego, pero es un juego que se hizo realmente, existe y se puede descargar. En la web lo anunciamos y pusimos el enlace de la descarga. Estoy hablando del, a ver si lo pronuncio bien, el Nosedive, de Tuckersoft, esa empresa ficticia que vemos en la película. Un juego ya lo vimos en la película, pero no hay nada como luego disfrutarlo en la realidad. ¿Qué podéis contarme de este título? Bueno, está hecho por Colin Ridman, ¿no? Ese gran programador que es mezcla de Colin y, bueno, Ridman entiendo por qué, quién va, ¿no? Pero el Colin podría ser, bueno, hay varios de eso que... Pero bueno, lo de menos, lo maravilloso de este juego es que la manera de hacerlo es una pasada, o sea, que en uno, en el final, bueno, esto tampoco es una cosa que afecte demasiado, que haya un audio de unos segundos, el típico de Spectrum, que si ese audio lo coges y lo metes en tu emulador o en el Spectrum real, te crea un código QR que a su vez, si escaneas ese código QR, vas a la web de Tuckersoft, ni más ni menos que la compañía ficticia inspirada en quizá en cierta otra sí. compañía. En aquella época no había internet y no tenían webs las grandes compañías, pero sí que es cierto que han hecho una web muy cutre, muy de la primera época, con GIFs animados ahí girando y cosas así, que está es digna de ver, ¿eh? Si no habéis visto todavía esa web, entrad, que merece la pena. Pues entras allí y ves todos los títulos, bueno, ves Bandersnatch y todo, o sea, pero ahí solo hay imágenes, poco más, pero el Nocibeto, como se llame este, vaya nombre de este juego sí está para descargar, ¿vale? Te lo descargas y te encuentras con un juego que lo gracioso del juego es que está bien. O sea, no es un, tú puedes hacer un juego para promoción, porque en el fondo esto es promoción, parte de la película, es una promoción chula, pero es una promoción, y puedes hacer un ñordo de juego, un cutre, pero es que el juego está bien y todo. O sea, la imagen es, si vas a un protagonista que va, que se tira, bueno, no sé si este... Es que esto sí que entra un poco en spoiler con la película. Digamos que hay alguna escena parecida. Y bueno, tienes que ir cogiendo como unos ojos, una historia, y bueno, se trata de ir haciendo máxima puntuación posible con un scroll hacia abajo, que está bien hecho, o sea, un scroll vertical, pero en este caso va hacia abajo, que está muy bien hecho, y una música in-game que es muy de... O sea, es que este juego tiene sabor del año 84. O sea, hacer un juego promocional que esté bien, que encima podría pasar por un juego de aquel año y un juego decente de aquel año, no de los malos, y dices, ostras. Lo mejor es que al final Colin Ridman consiguió solucionar el bug de los ojos que superaban la memoria, el buffer de memoria de vídeo, pero sí. Porque ¿sabemos quién lo programó realmente? Sí, ahora no me acuerdo el nombre, algo Westcott o algo así. Ay, no lo tengo ahora en la cabeza, pero sí, ya han dado el nombre. En la web lo pone, en la Western Map, Westcott. Ahí, pues ese es. Gracias, Bruno. Estaba viendo la ficha justo cuando estaba escalando. Pues ese es el programador real. El oficial era Colin Ridman. En real es este. Y oye, hacer un juego promocional a esta calidad, porque es que en serio, ponerlo, parece un juego del año 84. O sea, es que está bien hecho. Está bien. Y te sientes... Sientes que, y encima música in-game en 48K, que ya sabemos que tiene su cierta complicación. Es más fácil hacerlo con ahí, pero claro, en el año 84 es que el tío respeta lo del año 84. Bien, pues pasamos al siguiente título. Vamos a hablar del nuevo juego de Mr. Rancio. Un juego que tengo que reconocer que me llamó mucho la atención por sus gráficos, pero que tiene un encanto especial. Estoy hablando de Survival ZX. Sí, Mr. Rancio, que además es un posteador de la web, ¿vale? Yo no sabía que ni siquiera que estaba metido en desarrollo de hacer un juego. Y bueno, la historia básicamente es un personaje que tiene la típica epidemia zombie, tiene que sobrevivir haciendo submisiones, historias, que tiene la gracia de que es un juego programado desde cero en Assembler, ¿no? O sea, olvidaos de AGBs, historias, es un juego programado por él totalmente, con scroll al lateral al píxel, eso sí, que diga al píxel, no al carácter, quizá por eso hay gente que ha criticado un poco el movimiento, es a carácter, pues quizá podría ser mejor, sí, pero bueno, es su primer título y se ha atrevido con el Assembler y con Scroll, con lo cual yo lo valoro, ¿no? No es un juego totalmente lineal, porque tienes que ir para adelante a coger un objeto para luego volver atrás, para luego volver más para adelante y hacer esto. Y bueno, pues eso, una historia entretenida, no es muy largo, si te lo pules igual en 15 minutos, cuando ya lo dominas, te lo pules, pero personalmente, como primer título, interesante, entretenido, y por cierto, tiene músicas 128K, todas hechas por él, y tiene unas 10, y muy curradas, porque el tío resulta que además es músico, o sea que, nada, un muy buen título para empezar. Si no lo habéis descargado, ya estáis cerrando. Y vamos con el siguiente, que es Sardonic de Penisoft. Bueno, el Sardonic también es un primer título de una especie de versión PC, no, de un juego de PC, o sea, que sería un demake de un juego, una especie de masacre marciano, es muy básico, pero es demasiado básico, ¿vale? Muy, muy, muy sencillo, o sea, es un juego que... vale, está bien, es típico, jugabilidad muy, muy, muy directa y todo eso, pero hombre, a estas alturas, dentro de lo que es el homebrew, pues este juego sería de los malillos, ¿vale? Le perdonamos un poquillo, entre comillas, era el primer título que ha hecho, que no es una persona que haya hecho cosas para Spectrum, y oye, que haga un remake de algo de PC, pues bueno, se valora, pero como juego es que te lo puedes acabar en la primera partida y es demasiado simple. Bien, pues pasamos con Denis Grachev y su equipo, Retro Souls, que hay que reconocer que tiene un nivel de producción extremadamente grande últimamente. Están sacando muchísimos títulos y ya lo he comentado en alguna ocasión que yo estoy enamorado de sus juegos porque tienen un algo especial. En esta ocasión han lanzado Gloof muy poquito después de su juego anterior y hay que volver a decir que es un grandísimo título, adictivo como pocos, original, se disfruta muchísimo. Bueno, este juego viene a raíz del anterior, el Old Tower, que este viene un poco después, y es muy parecido a aquel, ¿vale? O sea, tiene scroll vertical también, ¿vale? Es un juego con un engine, no es exactamente Nirvana, según él es una cosa propia, pero bueno, las bases se parecen. Y bueno, es para un plataformas que también has de pintar, es como, ¿cómo decirte? Una mezcla de juego de esos que tienes que pintar la baldosa, tipo Humphrey, pero en plataformas 2D, ¿vale? Y a la vez tienes que ir bajando y esquivando a los enemigos. O sea, ya os digo, es que es una virguería técnica, porque este hombre ha pasado de hacer juegos, como hemos visto juegos multicolor estáticos, a cosas como el Old Tower y este, que es que tienen scroll encima. Bien, pues pasamos con el siguiente título, Lovecraft Mythos de Ancient Bytes. Bueno, otro juego, este sorprendente porque ha aparecido bastante de la nada. También es una persona que por lo visto se dedicaba a hacer juegos de cosas más actuales. No tiene nada que ver con el Spectrum, excepto como fan, ¿no? Y de vez en cuando volvía. Pero esta vez se ha atrevido a programar, ¿no? Y también desde cero, nada en jeans. Aquí últimamente no sé qué pasa. Y bueno, es un plataformas que te enfrentas a los seres de los mitos de Cthulhu o Tulu o como lo queráis decir, cada uno lo hicimos diferente, y bueno, le llama Survival Platform porque tienes el armamento súper limitado y muchas veces tienes que huir y es como un poco peculiar, ¿no? Y tiene varios modos de dificultad. El último es endiablado, más ese sí que es de lo cómodo de los mitos, o sea, sufres como no está escrito. Y realmente un juego bastante chulo y con una, sobre todo eso de los tema de tocar los mitos de Tulu está muy chulo. Y tampoco hay tantos juegos en Spectrum que tengan ese tema y oye, se agradece. Bien, pues pasamos con el siguiente, que es The Amethyst Dagger, de Rafa Vico. Pues este es un juego de, ¿cómo decirte? A ver, me acuerdo había un juego de la Micro Hobby llamado Frankie, que te caían unas piedras y tenías que ir sorteando. Pues tiene un aire a ese, y básicamente consiste en eso, te van cayendo piedras y tú tienes que irte subiendo entre ellas para pasar a la puerta de la siguiente pantalla, teniendo en cuenta que obviamente si te caen encima te aplastan. Y entre las piedras ellas se van amontonando. O sea, tienes que ir saltando de un lado a otro, esquivando, esperando a que se te forme la escalera adecuada para tu pasar. Y bueno, es entretenido y curioso. Lo más destacable además es que su look es de juego CGA. O sea, los gráficos son de colores típicos paleta CGA. Aposta, o sea, es una idea que él quería, un juego en plan CGA. Y por último, vamos con un título que pone gore, o sea, que tiene que estar bien, de Malignant Gore, de Sanctum Games. ¿Qué tal está este? Bueno, este es curioso también, pero este juego sería más de pantalla-pantalla. Este es pantalla-pantalla, pero es de más de puzzles, ¿vale? Porque tú tienes que ir de una zona a otra de pantalla. Lo que pasa es que puedes mover una especie de carteles que mueves con disparos. Los disparos son limitados, con lo cual tienes que hacer muy buen uso de los disparos, porque también los puedes usar para matar enemigos. O sea, tienes que hacer mover al personaje en plan Lemming, pero guiándole con los carteles, y a veces tienes que matar enemigos antes de que pase él al lado de ellos, porque si no queda infectado, ¿no? En fin, es un juego original, está bien, la idea está bastante chula. Y otro caso de juego que este no está inspirado en teoría en los mitos, pero tiene un aire también. O sea que tenemos dos juegos de tipo terror en muy poco tiempo, que bueno, es que nada, ya habéis visto, 7, 8 juegos en apenas 20 días de enero. Pues antes de hablar del ZXDev, vamos a mencionar que hemos lanzado en la web y en las redes sociales, lo habréis visto, los que nos seguís, el GOTY 2018, el Game of the Year, el juego del año, de Spectrum, por supuesto. Y es que, como todos los años, ya empieza a ser una tradición, queremos saber para vosotros cuál es el mejor título que nos ha llegado, título reciente, lógicamente, a nuestros Spectrums. Si entráis en la web, podréis votar ahí, y solo ahí, no en las redes sociales, podréis votar por 3 juegos, ¿vale? Entonces tenéis un listado donde se enumeran, podréis ver la pantalla, la portada de cada uno de los títulos que salieron. Ya hemos actualizado la entrada diciendo que no están todos, que tengáis en cuenta que algunos no han sido metidos en esa web, pero bueno, ahí tenéis el grueso de títulos en los que entran en concurso. Y bueno, pues simplemente elegís vuestros 3 juegos favoritos, no hace falta que sea en un orden concreto, y bueno, si justificáis por qué elegís esos juegos, mejor, pero vamos, básicamente con que pongáis esos 3 títulos, nosotros vamos a recopilar la información y para el siguiente programa anunciaremos ya el ganador, el juego del año para vosotros de Spectrum 2018. Tener en cuenta que es sobre todo la fecha de lanzamiento del juego, ¿vale? Podéis pensar que, ostras, tal juego era del 2017. No, fue editado en el 2018, por ejemplo. Mighty Final Fight, claro, fue anunciado en 2017, pero salió en el 2018. Ninja Gaiden, lo mismo. Tenerlo muy en cuenta porque es el momento en que se lanzó oficialmente. Si vosotros miráis en nuestra web, veréis tal día, 3 de enero, ¿vale? Pues esa es la fecha que, cuando puse la noticia, habían lanzado el juego, ¿vale? Y esto, en el link que tenéis, es esa fecha, recoge la fecha de lanzamiento. O sea, no os fiéis, que a lo mejor parece que es de un año anterior y no, y es de este. Y claro, ya veréis que es que la ZXDev es muy puñetera, porque te coge los últimos meses del año 2017 y los primeros del 18. Por eso ahí puede haber ese baile y esa locura de que penséis, es del otro, no. Claro, pensar que es la fecha de lanzamiento. Alguno igual ha pensado, pero si el Mighty Final Fight ganó el año pasado. No, lo que ganó fue la ZXDev última, pero no el GOTY, que es diferente. El GOTY del año pasado fue de Sofiana, por ejemplo. Sí, Sofiana, claro, que era del año anterior, que era si ahora es el 18, pues será el 17. Y en este 2018 puede ser un juego de la ZXDev o no, lógicamente, porque hay juegos que no entraron dentro de la ZXDev que están muy bien. Me parece a mí que va a ser alguno de la DEF. Huele que va a ser alguno de los que acabo de citar hace un momento. Alguno de esos va. Ya creo que hay 30 personas que han votado y creo que ya empiezan algunos a desmarcarse. Pero bueno, nunca se sabe. Aún tenéis un mes y medio o 2 meses para votar. We're only making plans for Nigel. What's best for him? We're only making plans for Nigel. Nigel just needs that helping hand. And if young Nigel says he's happy, he must be happy, he must be happy, he must be happy in his world. Bien, pues vamos a continuar con la ZXDev. Ahora sí, ya veis que esto es un no parar de títulos nuevos, es algo maravilloso, así que vamos a hablar en primer lugar del que faltaba en la fiesta. En el pasado programa comentamos que qué raro que Sánchez no se presentara aquí, nuestro querido ruso que hace títulos impresionantes. ¿Qué pasaba este año que no se presentaba? Bueno, pues ha lanzado un teaser, ¿no? Sí, es un cabrito este tío. Es un abusón. A ver, te saca un teaser de un juego que se llama Aliens Neoplasma, ¿vale? Que en teoría pues está inspirado en toda la saga Aliens, y te aparece el típico radar de las pelis de Aliens que te va para que te detecta los bichos y todo eso. Uf, a ver, y yo qué sé, es que solo ha puesto menos que nada, pero es que es Sánchez, con lo cual, aunque aquí el tema de las características de la DEF a veces, claro, porque este juego, ¿por qué es MIA y Remakes? En realidad, ahí yo tendría, a ver, no le vas a decir a Sánchez que no participe con un juego de Alien, porque va a hacer algo fabuloso, pero a no ser que meta escenas en plan el Aliens, el regreso, ¿en qué parte de este juego es MIA o Remake? Sí o no, a ver, lo tenemos que ver, pero de entrada es todo como muy muy muy muy muy pillado por los pelos, ¿no? A no ser que, ya digo, que remaquee un poquito el Aliens el regreso. Sí, ¿hasta qué punto? Yo creo que va a ser eso, va a ser un remake del Aliens. Fue un buen título, fue un juego bastante interesante el que salió, pero yo no sé lo que puede hacer este hombre, porque además le da igual que sea un plataformas o sea un arcade, o le da igual. O sea, a lo mejor tú ya has visto lo que está haciendo con el Power Blade, que también está haciéndolo para Spectrum. Que el de la NES, y está haciendo un pepino gráficamente, dices, capaz y hace una mezcla de un juego de plataformas con partes visto en primera persona, que ahí, vale, por los pelos sería un remake del otro, pero claro, es que es un poco, pero a ver, ¿quién le va a decir a Sánchez que no participe? Sí, que además es ruso y los rusos tienen muy mala hostia. Bueno, manda al Putin y ya verás tú. Bueno, pues vamos con el siguiente, que es el Dead Zone de PC Nono Games, que ya empiezan a llegar los primeros títulos finalizados para la CTXD. Sí, este es lo más destacado, ya está disponible, pero ahora mismo solo en venta, ¿vale? Cuando salga acabe lo que es la MIA Remakes, que es en marzo, ya supongo que se distribuirá libremente, pero ahora ya matranet.net/star lo tienes a la venta, ¿no? Y es un juego de en plan punto de mira, invasiones aliens varias y ir eliminando enemigos como el Operation Wolf, y bueno, y a la vez que evitar que te maten a los personajes de abajo, un poquito pilla mecánicas de varios clásicos. Lo dicho, ahora mismo solo disponible en físico en matranet.net. También tenemos el Droid Buster de Ariel Endarae Eues, o no sé cómo se pronuncia. Endarawes. Ya, porque he hablado bastante con él, ya lo tengo dominado. Pues el segundo título de él, ya hizo el juego del hombre calabaza, que es el Picking Pow, y ahora ha hecho este Dreadbuster, un juego laberíntico inspirado en un juego del Commodore 64, creo que era Mandroid o algo así, lo recordar. Y como segundo título, muy bien, música muy chula además, pantalla de presentación también muy guay. Y el juego en sí, pues me gusta mucho que haya cambiado el registro. Ha pasado ahora es un juego de laberíntico, pero que has de ir eliminando enemigos para pasar a la siguiente pantalla. Está bien hecho, está gráficamente trabajado. No es muy difícil, tampoco es súper chungo. Yo creo que he conseguido un buen equilibrio y, para mi gusto, mejor aún que el primer título, o sea, bien. Pues para acabar, por fin podemos decir que el Kung Fu Master tiene una versión decente para Spectrum. Y es que se va a lanzar el Mr. Kung Fu de Rising Games, que yo no sé lo que pasará con el Toki y la versión del Toki, pero este es un firme candidato, ¿no?, para llevarse el premio. Bueno, si no estuviera Sánchez, podría ser el... Pero estará entre los principales, seguramente. Ya ha tenido varias revisiones, algunos problemas con modelos más 2 y más 3, que aún creo que no lo han corregido. Espero que cuando salga el podcast ya haya pulido. Pero bueno, es la versión que debió de ser del Kung Fu Master, va a 50 hercios, súper veloz. Para mi gusto era demasiado duro, pero la última versión lo ha tocado. Se ha dado cuenta por fin de que la dificultad estaba un poco alta. Aún así, ha habido gente que se la ha acabado antes, pero bueno, la mayoría no. Y es evidente que ha tenido que bajar el nivel de dificultad un poco. Pero el juego es lo que debería de haber sido. O sea, es una patada en la cara a aquel juego que distribuyó Swall. y que no debería haber sido distribuido jamás en su versión Spectrum, sobre todo. En fin, Elton Beer, que si no me equivoco, el autor, Racing Game, que por lo visto es ex trabajador de Sega. O sea, que hizo alguna cosa para Sega y no sé si era en Dreamcast o algo así. O sea, que, mira, y ahora le ha molado el Spectrum y está haciendo justicia. Bueno, por si remaquea de esta manera, que haga más. Sí, sí, bienvenido. Como bien sabéis, el tema de los juegos y todo esto es algo que nos gusta mucho, lo que queráis. Pero esos juegos los estamos disfrutando gracias, en muchos casos, a emuladores y a la preservación que se ha hecho con los emuladores. ¿Para qué lo vamos a negar? Es así, ¿eh? La importancia es muy grande. Y en esta ocasión voy a hablar con un programador de uno de los emuladores que quizá tenga más peso y que sigue en constante evolución. El emulador es ni más ni menos que el Cesarux, y el autor, quién si no, es César Hernández Bañó, que lo tengo al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, César? Muy buenas, Javi. Encantado de estar con vosotros y de, bueno, de cederme unos minutillos de vuestro espacio. Muy bien, un placer. Voy a ir un poco en un inicio a en el mundo en la escena del Spectrum. Ya hay bastantes emuladores. El tuyo es uno de los más potentes. Pero, ¿en qué momento pensaste tú, voy a hacer un emulador y por qué hace falta que haga este emulador? O sea, ¿cuál fue tu motivación para crear un emulador de Spectrum? Bueno, la verdad es que con el Cesarux realmente es mi segundo emulador. Ajá. Empecé uno en pues hace más de 20 años, con el año 95-96 aproximadamente. Y bueno, además era una época que estaba viviendo en el extranjero, no tenía el Spectrum conmigo y bueno, me llevé conmigo las famosas microfichas de MicroHobby y un listado de las instrucciones de Assembler. Y bueno, en aquella época había probado los típicos que todos habíamos probado, el Spectrum de Pero Jimeno, el Z80 de Gerhard Lunter y creo que alguno más. Y bueno, me picó el gusanillo en aquel entonces de hacer un emulador hecho en Assembler, en MS-DOS, que era lo que usaba en aquel entonces, claro. Que apenas Windows casi no había, muy poquita cosa de Windows. Y empecé con aquel se llamaba ZX Spectre, que es como ZX Spectrum, pero cortándolo el nombre a 8 caracteres, que era lo que permitía en MS-DOS. Y bueno, eso ya te digo, el año 95-96, y fui haciendo una serie de versiones, y durante, igual estuve 5 años desarrollándolo y luego ya lo dejé aparcado, más que nada porque también era tecnología MS-DOS y bueno, claro. Y ya se me quedó un poquito todo más pequeño. Estaba en Assembler y bueno, costaba hacer meter cambios y todo, era muy complicado, ¿vale? Y bueno, durante un tiempo siempre pensé que bueno, que cuando pudiera o tuviera conocimientos suficientes, pues hacer un nuevo emulador con Linux, empezando con Linux, que era lo que me llamaba, el sistema operativo en que me llamaba entonces. Uh-huh. Y bueno, la idea siempre la tuve ahí, lo que pasa que nunca encontré pues digamos los componentes necesarios para hacerlo, ¿vale? Sabía pues de programar en C sí que sabía, pero bueno, de programar en Linux y de entorno gráfico pues no controlaba, ¿vale? Y digamos que el germen de lo que es el CSalud pues salió a través de una rutina. Bueno, me hice un pequeño programita que te cogía lo que es un archivo de pantalla de Spectrum, los típicos archivos SCR. Ajá. ¿Vale? Pues cogía aquello y te convertía lo que era la pantalla, te sacaba, digamos, los lo que eran caracteres, ¿vale? Si era, por ejemplo, una pantalla de un listado en BASIC, por decir algo, pues sí. Todo lo que era caracteres, te reconocía el carácter y te lo mostraba en una consola de texto, ¿vale? No sé si, bueno, los que tengáis experiencia con sistemas así Linux y Unix, pues tienes tú una ventanita de texto que ahí solo hay pues eso, caracteres y no puedes meter gráficos. Se llama la típica consola de texto. Uh-huh. Y bueno, pues hice ese programa que lo que hacía simplemente cogía un archivo de un SCR y te hacía una especie, pues esto, de OCR, reconocía los caracteres que había en el archivo y te los mostraba en pantalla. Uh-huh. Y entonces pensé, bueno, si de momento con esto, aunque no sepa cómo dibujar en una ventanita gráfica para hacer un emulador, pero igual con esto, al menos para empezar, pues me sirvió un poquito de motivación. Pensé, bueno, de aquí puede salir un emulador, ya más adelante ya veré cómo dibujo gráfico. Pero si empiezo con esto y empiezo pues agregándolas, emulando las instrucciones del Z80 a una, pues a ver hasta dónde llego, ¿vale? Ah. Y empecé con eso, con el driver, digamos, este de pantalla en modo texto, con cargando la ROM del Spectrum 48 y me iba cogiendo cada instrucción que veía del Z80 una a una, la iba emulando, ¿vale? Iba creando pues para pues una instrucción lo que hace, pues guardas un registro con un valor, leo de memoria, ¿vale? Y así poquito a poco. O sea, el core del Z80 lo hice yo desde cero. Y durante mucho tiempo pues no estaba ni completo. Igual ejecutaba, hubo un tiempo que ejecutaba alguna cosa del BASIC y pues o se colgaba o hacía una instrucción rara. Y poquito a poco lo fui haciendo, ¿vale? Claro. Y así empezó un poquito el germen de todo esto. Lo que pasa, o sea, esto demuestra que es un emulador de años de ir haciendo cosas de preparación de ir avanzando y o sea no fue una cosa que tú has ido haciendo paulatinamente y con ello has aprendido mucho de la máquina realmente o qué. Sí, a ver, en cuanto tiempo que me dices cuánto tardé en hacer algo más o menos funcional. Yo, sí, te lo podría decir un poquito de memoria, pero bueno, yo mismo buscando en el changelog, digamos que si lo empecé en septiembre de 2013, pues hacia más o menos hacia febrero, digamos que ya lo que era el core del Z80 funcionaba ya correctamente, ¿vale? Sí. Igual había alguna instrucción, alguna de estas indocumentadas que no acaba de funcionar correctamente, claro. pero las básicas sí que iban, podías que cargar... Pues eso, utilizar bien la ROM del Spectrum 48, cargar juegos de 48, estamos hablando pues eso de unos 4 o 5 meses. O sea, ¿vale? Lo que es la base sí, lo conseguiste relativamente rápido, eso sí, pero todo el desarrollo global hasta ahora es, bueno, en el fondo, si pensamos que ya en el MS-DOS estabas dándole a los emuladores, o sea, realmente sí. Tienes una trayectoria de emuladores de años, ¿eh? Sí, al menos un poquito la idea de lo que era un emulador, ya sea en MS-DOS o sea hecho en lo que es código, digamos, Unix compatible ahora o en otro lenguaje en sí es la misma. O sea, tú tienes por una parte el Z80, el procesador que tienes que emular, que lo que tienes que hacer es pues leer cada byte de memoria. Eso la CPU lo tiene que interpretar como una instrucción y tú dices, vale, yo sé lo que quieres hacer con eso. Esta instrucción pues tiene que cargar un registro, pues yo hago que cargue un registro mío de mi código, pues una variable en memoria, por decirlo así. Uh-huh. ¿Vale? Eso por una parte. Luego sabes que tienes que... Hay cosas en pantalla que, como te decía, la primera versión pues no tenía ni entorno gráfico, era así, modo texto. Y si tienes la CPU, tienes la pantalla y haces algo que le das el teclado, y ya tienes algo mínimo que ya se ve y puedes utilizar, aunque luego no se oiga, no puedas cargar de cinta, ¿vale? Claro. Pero con eso ya poquito ya lo tienes. Y el concepto de esto, ya te digo, es lo mismo para que si lo haces para MS-DOS, para Windows, claro, en Unix, los conceptos son todos iguales. Realmente cuando... El emulador, bueno, realmente el emulador se ha salido básicamente del tema Spectrum, ha sido, te has expandido de una manera exponencial, le diríamos, ¿no? Sí, pero también hay que decir que últimamente ya, y en casos como tu emulador, estáis llegando a unas cotas ya de intentar hacer unas emulaciones lo más perfectas posible, que se, digamos que se, hasta lo más perfecto que podéis, ¿no? Y claro, yo me acuerdo en los tiempos al principio que lo que importaba más bien era hacer correr los juegos, que era lo que le importaba a la mayoría, con todas las triquiñuelas que hicieran falta, sí, y no tanto la perfección o la emulación intentando ser lo más fiel posible, que quizás es lo que hacéis ahora, ¿no? ¿En qué momento? Porque claro, tú desde el principio tenías el concepto, quiero hacer un emulador lo más fiel posible, o también al principio pensaste, mira, voy a hacer primero que vaya todo lo que pueda, y luego, porque claro, ves que hay emuladores que buscaban solo que vaya lo máximo posible, pero la fidelidad tampoco era tan importante. Claro, no, al principio no me lo planteé que fuera súper perfecto, ni mucho menos, a ver, tampoco lo es ahora, pero quiero decir, al principio... Si intentas, al menos yo bajo mi punto de vista, si intentas desde cero que funcione todo súper bien, que se vean todos los efectos bien en pantalla, que se escuche todo súper bien, al final te puedes pasar muchísimo tiempo y no tienes, durante mucho tiempo no tienes nada funcional, ¿vale? Claro. Yo por eso empecé, pues de alguna manera te sientes más motivado, pues creas un pequeño driver de pantalla, vas agregando una a una instrucción, o sea, yo lo que hacía con cuando empecé a emular la CPU, no las cogí por orden, o sea, desde el byte 0, el 1, el 2, ¿sabes? La sí, lista de instrucciones de código máquina por orden, no las fui cogiendo tal cual aparecían en la ROM. Uh-huh. Quiero decir que la ROM del Spectrum 48, ¿sabes? Que arranca, se pone en negro y empiezas a hacer como un reset de pantalla, de tal memoria, se ven unas líneas verticales, ¿vale? Uh-huh. Pues eso tiene un proceso, pues al primero ejecuta una instrucción que desactiva las interrupciones, otra carga con un registro, pues yo cada instrucción que me encontraba una por una, las iba añadiendo al emulador tal cual me venía en el orden de la ROM. ¿Por qué? Porque me servía de motivación, porque yo un día había agregado dos instrucciones, pues la ROM pasaba de que solo se veía a negro a que empezaban a dibujar esas rayitas típicas del reset de Spectrum. Ajá. Luego agregaba otras instrucciones y pasaba al siguiente paso, que era cuando la pantalla se borra. Luego el siguiente paso, que ya me empieza a mostrar el texto del copyright, ¿vale? Poquito a poquito, porque claro, si yo, bajo mi punto de vista, si intentaba hacerlo todo de golpe, seguramente hubiera salido mejor desde el principio, pero tardas mucho más tiempo sin ver nada y es como un poquito más frustrante. Entiendo, incluso creo que si has cometido un error en alguna instrucción, hasta que no la pruebas no lo vas a ver. Entonces, si vas una a una, a mí me resultó más fácil. Luego sí, cuando ya más o menos ves que carga la ROM y tal, ya al final ya tienes que coger pues las 200 que te faltan por ahí que no utiliza la ROM o que no utiliza normalmente y las tienes que agregar una a una, eso sí. Claro. O sea, ¿vale? Es interesante, ¿no? Porque es eso, la motivación de ver que vas viendo en pantalla lo que tiene que pasar y todo eso, y te va motivando a ir añadiendo cosas, a ir haciendo, a ir... Claro, lo entiendo. Y luego lo que decías de la perfección, por ejemplo, una de las cosas que tienen todos los emuladores pues es que vaya ajustado al tiempo real del Spectrum. Yo en mis primeras versiones no iban ajustadas en ningún tiempo. O sea, yo los ejecutaba tal cual venían y no controlaba pues que se ejecutaban tantos números de instrucciones o de tiempos por lo que es un frame de pantalla. Yo las lanzaba tal cual. Luego las quise agregar, pues no sé, al cabo de 4 o 5 meses me di cuenta que bueno, que aquello más o menos funcionaba y dije, vale, pues ahora toca agregar esto. Pero al principio no, al principio había puesto como, digamos, un contador del número de instrucciones, las que me parecían a mí, y que más o menos, pues tú cargabas un juego y más o menos iba a la velocidad, pero no era ni para nada perfecto. Claro. Esto es lo mismo, si lo intentas, yo si lo hubiera intentado hacer desde el principio, lo mismo, seguramente hubiera quedado el código más bonito de lo que está ahora, pero es más, es lo mismo, es más frustrante, porque estás metiendo mucho código que no ves el resultado, dedicas muchas horas, claro. y luego no lo ves directamente, claro. Tienes que esperarte, pues yo qué sé, 2 o 3 semanas hasta ver algo que aparece. Ajá. Para mí me resultó más divertido hacerlo así. Una cosa que, bueno, supongo que llegado a cierto momento tuviste que poner a prueba el emulador con lo típico de las demos, ¿no? Que son puñeteras. Sí. ¿Alguna, sí, demo sí. Que, ¿alguna demo que te tocara la moral al principio y dijiste, ostras, esta, hay alguna de esas que digas, esta, si va esta, perfecto? Pues de al principio no, o sea, yo creo que de las demos más puñeteras vinieron más adelante. Igual no sé en qué versión, igual ya lleva el emulador 2 o 3 años funcionando. Había alguna que creo que es de origen ruso, cómo no, que ellos son los expertos en hacer demos. ¿Cómo no? Y en poner al límite el Spectrum. Sí. Y bueno, hace, creo que se llama la Scroll 2017, o sea, es más reciente de lo que ahora recuerdas. Creo que se llama así, Scroll 2017. Y bueno, lo que hace es mostrar un texto en pantalla en Scroll. Uh-huh. Se mueven, digamos, los atributos, los mueve durante, mediante el border y la pantalla. Aparentemente es un efecto muy simple, pero está haciendo cambios de paginación del, bueno, de la pantalla, está shadow del 128. Vale, y además que lo hace en medio del mismo, lo que es el skyline de pantalla, y bueno, eso me requirió meter bastantes cambios en el código cuando yo lo tenía bastante avanzado. Uh-huh. Y bueno, esa fue una de las más puñeteras. Es que lo que no hagan los rusos de la marinera. Ya, sí, esos son unos cracks. A partir de cierto momento, Cesarux, y ya podemos entrar sobre todo en lo actual. Cesarus se expandió brutalmente. ¿Por qué te vino la necesidad de emular, pues, qué sé, cosas como QL, ZX81, y por qué esa expansión? Porque en un inicio se supone que querías Spectrum, pero ¿por qué te motivó cambiar eso? La verdad es que cuando ya tenía el core de Spectrum más o menos funcionando, pues la verdad es que el 81 siempre lo tenía un poquito ahí en mente. Sí que claro. Hay muy poquitos emuladores del 81 y bueno, es un ordenador que, igual que al Spectrum, 81 le tengo mucho cariño, pero bueno, de hecho yo el mío original, el que compró en su momento mi padre, todavía lo tengo por aquí, todavía funciona. Y bueno, me picó un poquito el gusanillo. Sí que en su momento pensé que era un ordenador pues muy sencillito, con poca RAM, y luego cuando me puse a emularlo resultó más complicado de lo que puede ser un Spectrum, solo todo en cuanto es a lo que es la pantalla, ¿vale? Porque es bastante complejo emularlo de una manera fiable. Y bueno, incluso al día de hoy hay cosas que no funcionan bien en Cesarus, o que es algún efecto raro. Uh-huh. Pero ya te digo, lo tenía ahí pues como un poquito el gusanillo de, ¿y si probamos a emular el 81? A ver qué pasa. Y nada, del 81 el paso al ZX80 fue bastante bastante fácil, porque el 80 es simplemente un 81 con menos cosas. Uh-huh. ¿Vale? Y claro, después de eso pues pensé, ¿y por qué no agregar otra cosa más de Sinclair? ¿Qué hizo más? Claro. Pues el 80, el 81 y luego el Spectrum, y vino el Z88. Pues me lié con el Z88. Claro. Y este, en cuanto a emuladores, es aún peor, porque si el 81 tiene poquitos, el del Z88, que yo recuerde, pues hay uno antiguo de MS-DOS, sí. Hay otro que hicieron bueno, recientemente, bueno, hace 3 o 4 años que funciona con Java, y creo que el mío, no hay, sí, no hay mucha más cosa el Z88. Y bueno, también lo mismo, tenía un Z88 por ahí que me había comprado hace unos años y también me hacía gracia emularlo. No, bueno, a mí me parece muy interesante, y lo que has dicho del ZX81 es verdad, poco emulador hay del ZX81 realmente. Sí, hay poquitos. Es muy pocos. Y encima, no solo te has conformado con emular los clásicos, por decir algo, sino que también te has metido con cosas como el ZX1 o el NEX, ¿no? Porque sí. En ese sí que por ahora eres el exclusivo, ¿no? El NEX. ¿Te están dando muchos quebraderos de cabeza los del NEX con sus cambios y sus historias? ¿O ya tienes algo estable? Porque es que, por lo que yo tengo entendido, van cambiando cosas, y claro, tú tendrás que ir cambiando cosas, ¿no? Sí, bueno, realmente no es el mío, no es el único exclusivo, ¿vale? Hay otro más que se llama C-Spec, ¿vale? El C-Spec, por lo que yo recuerdo, es un emulador que lo había hecho así como en desarrollo para andar por casa el mismo autor de los Lemmings, el Mike Daly, creo que se llama. Él está metido también en la escena del NEX, y bueno, cuando empezaron a salir gente que quería desarrollar y tal, pues él sacó como recuperó su emulador que tenía por ahí guardado. Uh-huh. Y como le metió una serie de añadidos para que funcionara como NEX, ¿vale? Como NEX. Sí que hay que decir verdad que no es un emulador completo del NEX, porque lo que es el digamos, lo que es la SD no la emula, el proceso de arranque no lo emula, el sistema operativo, lo que es el NEX, todo es el BASIC, no lo emula, pero sí que emula las características hardware del NEX, ¿vale? Uh-huh. Y es un poquito el que utilizan, bueno, no es que el que utilizan ellos, realmente utilizan tanto el suyo como el mío. Uh-huh. Pero lo que pasa es que al estar más metido en el grupo de desarrolladores y tal, pues cuando a ellos se les ocurre, oye, ¿qué tal? ¿Y si metemos esto en la placa real a ver qué pasa? Y dice, vale, pues yo ahora voy y no agrego en mi emulador, ¿sabes? Están muy metidos en ello. Y claro, yo voy un poquito, a ver, estoy un poquito a lo que va sucediendo, pero al principio sí que iba siguiendo la semana los cambios que hacían, pero ¿qué me sucedía? Que ellos decían, vale, vamos a meter emulación de sprites, ¿vale? Y dice, pues no sé, límite de 16 sprites, por decir algo, y 16 colores. Vale, yo voy ahí, cojo las especificaciones que más o menos me dicen, yo lo pongo y al cabo de la semana que viene me dice, ¿sabes qué? Que ahora en vez de 16 sprites vamos a tener 32 y en vez de 16 colores, 256 colores. Y dice, vale, y ahora las horas que he invertido aquí, que son unas cuantas, pues ahora... El tema NEX no te compensa hasta que veas que hay una estabilidad o sacar cada bastante tiempo actualización de NEX, porque claro. Si no te van a marear. Al principio te digo, yo al principio lo seguía mucho, lo sigo al día más o menos lo que hacen, pero no lo agrego enseguida que ellos intentan hacer algo, porque es que si no me vuelvo loco y tengo que tirar horas de trabajo a la basura. Ya me ha pasado varias veces y ya llego a esa conclusión, ¿vale? Sí que la gente a veces lo pide, oye, ¿cuándo vas a meter eso? Y digo, mira, digo, cuando salga en la web oficial la especificación y todo cómo funciona, entonces sí, ¿vale? Y aún así, llega a meter alguna cosilla beta que digo, bueno, vale, esto parece que va y tal, les pregunto a la gente cómo va y lo agrego, pero están haciendo muchos cambios. De hecho, a día de hoy, ¿vale? Han publicado una serie de cambios en el sistema de sprites, un nuevo modo de vídeo... Y varias cosas que yo pensaba que ya no harían, porque hacía tiempo que no tocaban las placas, porque yo pensaba, bueno, las enviarán ya, nos enviarán ya los teclados, teclados con placas, y no hará ningún cambio, pero no, han vuelto a hacer cambios, con lo cual, bueno. Madre mía, te van a volver loco, es lo que tú dices, mejor cuando toque, está claro. Sí, estos ya los han publicado, estos sí, los han publicado esta mañana. De hecho, yo ayer por la noche les pregunté y, bueno, curiosamente, al cabo de media hora ya estaban subidas a la web. No sé si estaban esperando que alguien les dijera o fue casualidad, pero ya han publicado especificaciones de todo lo nuevo que han metido y que espero que ya se estabilice un poquito. En todo caso, ya para ir finalizando, Cesarus, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué temas de futuro? ¿Qué crees que le puede faltar al emulador para... te iba a decir para acabarlo, pero es que igual es algo que nunca vas a acabar, porque siempre vas a querer poner cosas nuevas, pero a corto plazo, ¿qué es lo que te motiva a meter al emulador, a Cesarus? La verdad es que, bueno, es un poquito lo que tú dices, no quiero acabarlo, porque, bueno, es como a veces mi mujer me dice, pero esto no lo habías acabado ya hace 3 años, y digo, no, digo, es que le he grabado cosas nuevas, o me han sugerido esto, ¿sabes? Tengo en el to-do, digamos, en la lista de cosas por hacer, una lista enorme de cosas para agregar, cosas a modificar y cosas a mejorar, ¿vale? Te podría decir una lista inmensa. Lo que sí que sé, cosas que igual no quiero poner. Por ejemplo, alguien me dice, oye, ¿por qué no haces un multiemulador y mira de meter esta máquina 8 bits y tal? Y digo no, digo, a ver, digo, yo me he centrado un poquito en lo que es el universo de Sinclair, máquinas compatibles, Spectrum, ¿no? Exactamente, metí el CPC un poquito como experimento y ya. Bueno, y ahora sí, casi me tiras de la lengua, igual tengo pensado un poquito algún tema del MSX, pero bueno, si meto algo sería del MSX1 y me lo tengo que mirar mucho porque no domino el tema. Pero sí que quiero un poquito no hacerlo súper expandible, meter de todo. pero bueno, sí que tengo muchas cosas para mejorar. Por ejemplo, la acción del 81, hay cosas que no hace bien. La del QL, que faltan mogollón de cosas para que acabe de funcionar. Y pulir detalles. Y luego características. O sea, no solo es el core a veces del emulador, sino opciones de que voy metiendo en el menú. Por ejemplo, en la última versión estable le puse incorporé una rutina que había hecho con otro compañero, que ahora me matará cuando me oiga porque no me acuerdo de su nombre, perdón. Bueno, él hizo una rutina para extraer, por ejemplo, de las aventuras conversacionales, extraer todo el diccionario de palabras. Ajá. ¿Vale? Pues esto yo lo metí en una opción del menú. Tú, si cargas una aventura conversacional, te detecta el tipo de aventura que es, si es del Pause, del Gag o del Quill. ¿Vale? Te detecta todas las palabras, tanto verbos, nombres, adjetivos, y te lo guarda en un menú, una pantallita, que luego tú puedes seleccionar una a una. ¿Vale? Ajá. Esto te sirve de dos, por ejemplo, te sirve para dos cosas. Una, para hacer trampas en los juegos, para saber qué palabras te valen. Bueno, sí, y luego también se me ocurrió como un poquito como para tener un teclado en pantalla, porque Cesarú se puede ejecutar, no sé si lo sabía, se puede ejecutar también en Raspberry, por ejemplo, y lo puedes controlar con joystick. Uh-huh. Sí. Sí, incluso yo tengo uno en una versión de Raspberry, que es la Raspi Boy, ¿vale? Que es una Raspberry metida en una carcasa con una pantallita chiquitita, como una, digamos, una Game Boy, entre comillas, con una Raspi Boy. Bueno, total, esto solo tiene movimiento con joystick. Y yo pensé, digo, bueno, igual para jugar aventuras conversacionales, si yo meto las palabras en una ventanita, las puedes seleccionar con el joystick, podría servir. Uh-huh. Sí. Y sí, porque me acuerdo que los del Vega, el Vega original, el Vega bueno, digamos. Bueno, pues, bueno, entre comillas, sí, bueno. Sí, ya no. Sí, digamos que el Vega Plus ya es el mal, ¿no? Pero el Vega original, pues no sé, en el Vega se comentó, o hubieron usuarios que comentaron y dice, oye, pero con esto podemos jugar aventuras conversacionales, y dijeron, claro, hombre, pero igual metemos aquí un diccionario y tal, y que yo sepa, ni hicieron nada. Y bueno, a mí me pasó esa idea por la cabeza, y la otra, lo de las palabras del pause y de los intérpretes, y dije, oye, ¿por qué no lo meto aquí? Y bueno, la verdad es que creo que aparte de mí no lo ha probado nadie más. No. Se lo comenté... Sí, se lo había comentado eso sí al autor del Pause, qué mal estoy para los nombres, dime por favor, Tim Gilbert. Tim Gilbert, sí. Pues Tim Gilbert se lo comenté un día, le enseñé y bueno, le gustó la idea. Y dice, bueno, pero aquí tendrías que separar los adjetivos de los nombres, dice, con un selector. Digo, bueno, de momento algo hemos hecho. Bueno, le gustó la idea porque él se ve que lo había tenido como una idea en el pasado para hacer, pues eso, poder jugar a conversacionales sin tener que escribir, ¿vale? Uh-huh. Pues rebobinando un poquito lo que me decías tú, pues son ese tipo de cositas que se me ocurren y, vale, pues lo meto en un menú, oye, por un extractor de palabras o un buscador de vidas infinitas. Por ejemplo, hay una opción ahí que te encuentra, te detecta cómo alterar las vidas de un juego, ¿vale? Uh-huh. Que bueno, a veces son un montón de opciones por ahí perdidas que bueno, a veces a la gente le cuesta un poquito encontrarlas. Porque bueno, la interfaz, si la has visto, pues a mí la interfaz de menús me gusta, pero bueno, hay otra gente que no, lo ve tan complicada, y pero hay mucha cosa por ahí. O sea, si dices, oye, es que es algo que he pesado utilizar, yo te recomiendo, oye, ve al menú, empieza a bajar a sus menús y empieza a buscar opciones, que verás cositas. A trastear, a lo que se llama comúnmente trastear. Exactamente, a trastear, que hay cositas interesantes por ahí. O sea. Bueno, realmente, pues lo dicho, yo a la gente le recomiendo que descargue tu emulador, que trastee, como tú acabas de Gracias. Decir, que pruebe, Gracias. Que pruebe las opciones. Lo que has dicho no se ha limitado a los modelos Spectrum, hay algunas cosas más, ZX81, el 80, sí, ¿no? EQL también estás metido en ello, o sea, que también es una máquina que tampoco es que tenga tantos emuladores, y me parece que había uno bueno en su momento, pero era de pago, me parece. Sí, hay uno bueno de pago y vale bastante, que bueno, yo pregunté por la licencia y no. Y algún otro gratis, algún otro antiguo que solo va en Linux, y bueno, hay poquita cosa, y es una máquina de Sinclair. Si les interesa eso, pues el tuyo va a ser la mejor opción, sin duda, y bueno, y sobre todo No sé si tienes algo más que decir que se nos hayamos dejado en el tintero. Es tu momento. Gracias. No, un poquito las bueno, los últimos cambios que había metido en Cesarus, intentaré resumirlos solo lo más así interesantes. Bueno, desde la 7.1 que salió el 24 de septiembre, salió exactamente el 24 de septiembre porque hacía 5 años de la primera versión, que fue otro 24 de septiembre, ¿vale? Y bueno, la verdad es que ahí metí cambios importantes, pues había emulaciones de cosas como la DMA del ZX1, la DMA del Spectrum NES, el modo estéreo, que a veces me habían pedido, los típicos emulación de estéreo del chip ahí, ¿vale? Bueno, lo del teclado este de las aventuras conversacionales, habían una serie también de mejoras en el debugger, ¿vale? Que bueno, es otro de los puntos así débiles que a veces la gente me dice, oye, es que debugar en Cesarus cuesta tal, y bueno, se hizo un rediseño de pantalla gracias a un colega también, me va a tener que perdonar porque me he olvidado su nombre, tranquilo. El mismo que el extractor de las palabras. Sí. Y bueno, eso en cuanto a las tablets. Y en la última que estoy preparando, bueno, que actualmente es beta y voy sacando algunas versiones compiladas para que la gente pruebe. Sobre todo el cambio más importante es lo que decía antes, la interfaz de menú, ¿vale? La interfaz de menú, la ventaja y un poquito el inconveniente es que yo utilizo, pues, yo digamos, abro una ventana del sistema operativo y ahí genero mi menú y genero la máquina emulada, ¿vale? Eso lo que a mí me facilita es que en cualquier sistema operativo, sea Linux, sea Mac, sea Windows, sea Raspberry o en otra versión de Unix, el entorno es exactamente el mismo, porque yo me gestiono los menús y yo los dibujo y todo lo que hay ahí es a través de una ventanita, ¿vale? Y entonces la limitación principal que tiene es que esa ventanita de menú, como la hice originalmente en modo texto y tal, pues está limitada a la resolución del Spectrum, 256x192 o 32x24 caracteres. Y entonces lo que estoy preparando, que ya está bastante avanzado, es que se pueda, digamos, por una parte extender, tener ese menú, esa zona de menú bastante más grande, poder hacer más grande esa ventana visible, y luego además tener pues ventanas que se pueden hacer scroll de la ventana, la puedes mover, la puedes minimizar, todo eso hablando de ventanas dentro del emulador, no ventanas del, digamos, de tu Windows o de tu Linux, sino que el propio emulador gestiona sus ventanitas ahí dentro y tú podrás, pues las puedes minimizar, las puedes apartar, incluso si tienes un menú abierto puedes interactuar con la máquina emulada, o sea que tú pulsas en el teclado y se ve, lo está recibiendo la máquina, el Spectrum, digamos, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito el cambio así más grande que he metido, porque bueno, yo era una cosa que tenía ahí desde hace mucho tiempo, también la gente me lo pedía, a ver si lo podía mejorar un poquito, y ya está, un poquito eso. Y bueno, y evidentemente con el ratón, hasta ahora el ratón se utilizaba poquito en el menú y ahora tiene mucho más, digamos, protagonismo, ¿vale? Ha sido un placer, César, yo ya os digo, igualmente. Está muy bien esta constante evolución de que estás teniendo y el feedback, porque también me lo has transmitido perfectamente, que estás escuchando el feedback de la gente, que eso siempre está bien, vas aplicando cosas y vas a mejorando lo que tú consideras que tienes que mejorar, y las sugerencias que te parecen bien también las aplicas, o sea que yo creo que... Estoy bastante localizable, o sea, si hay cuenta en Twitter, en Facebook, y me suelo mover por bastantes foros de retro y tal, y siempre voy viendo. Evidentemente, no te voy a decir que meto todas las cosas que la gente me sugiere, porque por una parte hay algunas que son mucho trabajo y no siempre estoy de acuerdo en lo que se me pide, pero intento más o menos... El emulador es tuyo, obviamente, y tu tiempo. Exactamente. Sí, yo evidentemente... sobre todo agradezco todas las contribuciones, tanto buenas como malas, incluso de algunas bandas han salido cosas bastante buenas y me han obligado a mejorar el emulador, pero bueno, también tengo que hacer un poquito un proceso de filtrado, y ya te digo, os animo a mirar el archivo todo, porque hay no sé cuántas líneas hay, se puede hacer un conteo así rápido, pues hay como, no en cuanto a cosas sino, pero mira, el archivo tiene 2.476 líneas de cosas para hacer y mejorar. Ya ves. Entonces, claro, a veces ocurre que dices, bueno, voy a ver si cierro esta versión, pero voy a ver si puedo agregar alguna cosita más. Empecé aquí a rebuscar y bueno, si veo alguna cosita así fácil, pues la pongo, y si no, se quedaba al futuro. Exactamente. Tampoco es tu tiempo, tu vida, y tú lo haces conforme tú quieres y ya está. Sí, no, a ver, me gusta y todo, pero bueno, me lo tengo que tomar un poquito de calma, porque si no estaría con esto todo el día. Está claro. Pues nada, César, lo dicho, un inmenso placer. Igualmente. Esta es tu casa. Muchas gracias. Y nada, nos vemos en otro momento. Un saludo y chao. Un saludo, muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao. Si el programa pasado hablábamos de Punky, de un Punky aquí, de Ramón Rodríguez, pues vamos a seguir un poquito con la misma temática. Y para ello vamos a hablar con un programador que trabajó para Iber, con un programa que yo creo que a todos nos sonará por su curioso nombre, ¿no? Que es Evaristo el Punky. Y tenemos aquí, para que nos hable de este programa y de otras muchas cosas, a Antonio Ballesteros. ¿Qué tal? Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar por fin contigo y charlar un poquito de, pues nada, de estos viejos tiempos que nos sentaron tan bien, la verdad. Claro que sí. Bueno, ha sido una película el conseguir tener la entrevista, porque hemos pasado por todo tipo de avatares. Pero bueno, aquí estamos. Yo te quiero dar las gracias además, Antonio, por la amabilidad que tienes y por en fin, la amabilidad que has mostrado en cada momento. Y tiene muchas cosas, Antonio, muy interesantes que contarnos, no solo sobre aquellos años, sino sobre, bueno, cualquier cosa, porque trabajas también como diseñador gráfico y bueno, persona súper formada, súper profesional y además te expresas fenomenal. Se nota que hay ahí un cerebro privilegiado funcionando a tope. O sea, nos vas a contar cosas muy interesantes. Que tiemble Pedro Sánchez. Te veo ya en la presidencia del gobierno. Dime. Bueno, pues vamos a hablar un poco, pues, de lo que, como solemos empezar las entrevistas, que es quizá tópico, pero es la manera más lógica de empezar, que es, pues cómo empezaste tú a contactar con el mundo de la informática, de los ordenadores personales y cómo llegaste a plantearte el programar un juego. Pues creo que un poquito, pues como todos los críos de aquella época, ¿no? Estamos hablando de los 80 y pico, pues imagínate, pues con 15, 16 años, ibas a clase y lo primero que pensabas era en atrapar un aparato de esos, ¿no? De esos los que jugaban tus vecinos y lo mirabas con ojos deseosos, ¿no? En mi caso cayó el Spectrum y fue ya imparable, ¿no? Fíjate, antes de que cayera el Spectrum en mis manos y darle evidentemente la paliza a los padres, porque en aquella época pues no teníamos un duro, claro. Yo ya compraba revistas, todas las que podía, ¿no? Y soñaba con que esas pantallitas enanas y ridículas que había en las revistas, acuérdate esas pantallitas pequeñas, sí. Pues quería jugar a esos juegos. Y así empecé un poquito, ¿no? Pues hice malamente el coñazo a mis padres, hasta que conseguí que no mis padres, sino mi abuela me comprara. Me comprara un Plus, el famoso Plus. Uh-huh. Y ahí empezamos, pues ya sabes, a trastear, a contactar con vecinos, con amigos, a movernos por ciertos grupos de chavales, de chavalotes que iba a decir chavalas, pero no, en aquella época las chavalas en este caso no como que no. No. Es un tema muy curioso, claro, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que igual que ahora mismo es un fenómeno pues muy natural, normal, etcétera, pues que tanto mujeres como hombres son usuarios de videojuegos, ¿no? Casi por igual. Es verdad que quiero decir que el videojuego haya sido terreno masculino, tampoco es que digamos nada extraño, porque prácticamente muchos de los campos han sido territorio masculino y con el tiempo, exacto, gracias a Dios, eso va cambiando, ¿no? Y el videojuego tampoco ha sido una excepción y sigue habiendo ahí unas inercias que hay que ir venciendo y que se están venciendo, ¿no? Pero sí que en aquellos tiempos era muy llamativo las pocas chicas que estaban en el mundo de la programación, ¿no? Pues te diría que yo no conozco, o por lo menos en el entorno en el que yo me he movido no he conocido. Y es una pena. Y como tú decías, sí es cierto que hoy en día sí, la influencia femenina ya está cada vez más, ya ha puesto su impronta, ¿no?, en lo que es el videojuego, y se nota con muchísima más sensibilidad a desarrollar productos. Y esperemos que cada vez más, efectivamente. Hombre, por supuesto. Y así empezamos un poquito, pues ya te digo, pues con grupos de amigos, pues machacando a los padres, como creo que casi todos los chavales de aquella época, para conseguir un ordenador. Y en mi caso, pues me enamoré del Spectrum, pues yo creo que como casi todos aquí, ¿no? En España pegó mucho más fuerte que casi cualquier otra plataforma, y a pesar de que tenía varios amigos con otras plataformas, bueno, más bien con Amstrad, ¿vale? Casi nunca llegué a ver muchísimos MSX o Commodores, pues así empezamos a trastear con la plataforma. Quiero decir, tú te viste atraído por el tema de la programación y por el tema de los juegos un poco, supongo, por igual. Es decir, te gustaban los juegos, pero te gustaba saber cómo estaban hechos. Sí, por supuesto, y sobre todo, evidentemente, pues un poquito lo que ha derivado también a mi profesión, ¿no?, que es el diseño gráfico. Me apasionaban sobre todo los gráficos, ¿vale? Nunca llegué a tener cerebro como para programar, o por lo menos para hacer cosas serias de programación, pero sí para trastear con el tema gráfico y bueno, pues luego juntarme con gente y poder desarrollar pequeños proyectitos, pero que bueno, pues que tiraron adelante. La verdad es que muy, muy contentos, muy contentos. Y fue sobre todo, ya te digo, la parte más creativa la que me tiró a lanzarme un poquito a desarrollar videojuegos. O sea, realmente sí que me entraban por los ojos. Ya lo comentamos en Petit Comité tú y yo, ¿no? Un poquito las portadas primero y luego, evidentemente, pues los gráficos de los propios videojuegos. ¿Y qué juegos recuerdas tú en su momento que desde el punto de vista gráfico te dejaran pues fascinado, ¿no? Pues te diría que prácticamente todos los de Dynamic. Eran increíbles. Dynamic Topo, quizás barriendo un poco para casa, ¿no? Pero sobre todo, pues cualquiera, pues desde el Camelot Warriors, incluso los primeros, el Profanation, todos estos, muchos de Ocean también. Ocean, la verdad es que también tenía, no todo, pero tenía bastante calidad gráfica, ¿no?, en muchos de sus productos. Y luego, evidentemente, pues las portadas, ¿no? También las pantallas de presentación de Dynamic eran increíbles. Las de Topo, bueno, generalmente Topo y Dynamic, vamos. O sea, sobre todo los productos de ellos. O sea, ¿Y creías que justo ese era el mayor lastre que tenían estos los juegos españoles? Porque prestaban habitualmente mucha atención al apartado gráfico y, sin embargo, luego en jugabilidad muchos de ellos patinaban un poquito. Pues ¿Tú eso lo percibías en su momento o estabas abducido por el Spectrum y no era algo sobre lo que te pararas demasiado? Bueno, estaba totalmente abducido y la verdad es que es cierto que cuando eres pequeño, bueno, pequeño, joven, lo pasas quizás todo un poco por alto también, ¿no? En el sentido de que, bueno, eran difíciles, bueno, pues lo pokeo, no hay problema. O sea un poquito ese tema de... Bueno, bien, son difíciles, vale. ¿Quién se pasa el Profanation a pelo? Pues nadie, ¿no? Pero bueno, pues lo pokeas y lo vas pasando poquito a poco y lo vas viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás no prestábamos tanta atención a eso. Sí, es cierto que, evidentemente, vuelvo a repetir, quizás es porque nos pillaba muy jóvenes, ¿no? Pues que tenía yo 14, 15 años, ¿no? Gente a la que ya le pillaba un poco más adulta, 25, 26, 27, 28, 30, vivían también el mundo del Spectrum, en pleno apogeo, pues quizás sí se fijaban más en eso, creo yo, ¿vale? Pero lo que somos nosotros como chavales, no, nosotros yo creo que en ese sentido alucinábamos con los gráficos, ¿Que era difícil? Sí, cierto. Los juegos españoles eran dificilísimos. Por eso precisamente costaban tanto entrar en el mercado británico, ¿no? Porque nos vapuleaban por todos lados. Y luego, pues porque ahora lo piensas fríamente, yo que trabajo, hago diseño y también hago muchísimo usabilidad y arquitectura de la información, pues ya sabes cómo funciona la usabilidad, ¿no? Tienes que intentar que todo sea fácil de cara a un usuario, ¿no? A una persona, por ejemplo, en movilidad, ¿no? Llegar del punto A al punto B, pues de la mejor manera posible, ¿no? Y eso antiguamente no era así. Imagínate un juego de dinámico, ¿no? Pasar dos pantallas. Tú piensa ahora jugar el Profanation, la Abusing del Profanation y pasarte, yo qué sé, 20 pantallas. ¿Podrías? Es imposible, ¿no? Es imposible. En ese sentido, los juegos británicos están muchísimo más pensados, vamos. Y, bueno, el caso es que llega un momento, supongo, que tú mismo o tú y algún amigo llega a ese punto de decir, vamos a intentar hacer un juego como más en serio, pues... vamos a intentar darle forma, ¿no? ¿Cuál es ese momento? Hombre. No, pues mira, pues realmente fuimos varios amiguetes que vivíamos en aquí, pues somos de Bilbao, ¿vale? Uh-huh. Y nos juntó un amigo al que le perdí hace muchísimo el contacto. Bueno, como a casi todos, ¿sabes? Vamos tirando para adelante y perdemos contacto, sí, ¿no? Y fue pues un mítico de la época de los 8 bits, como fue Constantin Igor, uh-huh, ya le conoces, uh-huh, que trabajó para Opera, trabajó para Dynamic. Él siguió adelante trabajando. Nosotros hicimos el Evaristo, alguna cosita más, pero él sí trabajó, se desplazó a Madrid y trabajó muchísimo tiempo con... Pues creo que empezó con Opera, ¿no? Luego uh-huh trabajó para... No caigo, bueno. Sí, bueno, estuvo en Opera, hizo varios juegos, el Golden Basket, el Ángel Nieto, el Jungle Warrior, para asegurar, correcto. Pues fue Constantin el que nos juntó, bueno, cuatro amigos y tal, y me acuerdo, pues eso, que nos juntó y dijimos, venga, somos tres, tenemos esta plataforma, ¿por qué no hacemos un juego? Y además es que es cierto, nos decía Constantin, joder, es que hoy en día, tal y como está el Spectrum, se vende todo. Era una época, si recuerdas, en las que prácticamente todas las distribuidoras querían sacar cosas, ¿no? System 4 sacó pues el sello SPE, ¿te acuerdas? Que era software para distribución española o software para españoles, no me acuerdo cómo era el tema. Como un subsello y tal. Y probamos suerte, hicimos el juego, probamos suerte con System 4 y nos dijeron que sí. Y la verdad es que... Bueno, la verdad es que para qué época y para los chavales que éramos, sacabas una pasta, ¿eh? Hay que reconocer que, bueno, sí, éramos unos críos y veías dinero y decías, pero qué maravilla, ¿no? O sea que, luego sí, luego no cobrabas un duro de royalties, ¿no? Pero bueno, el pago inicial, la verdad es que nos vino muy bien. Ya, por lo menos eso que teníais ahí agarrado, ¿no? Utilizasteis para ello, pues, el 3D Game Maker, ¿no? Correcto. La aplicación. Esto fue, digamos, una decisión, supongo, pues para poder ir trasteando y producir un juego, pues, de una forma relativamente muy fácil, y ahí tuviste, supongo, la oportunidad de lucirte también un poquito con los gráficos y hacer lo que te apetecía. Yo también hice gráficos, también hice todo lo que es la todo el tema de, o sea, prácticamente todas las pantallas del juego había que montarlas, etcétera, etcétera, testarlas, etcétera. Y ahí es donde entramos. Hicimos los gráficos a medias, luego entramos haciendo pues las pantallas y luego Pachi, que era otro compañero, se desarrolló la música, vamos. Y nos lanzamos, fue un periodo bastante, bastante cortito, porque la herramienta de por sí era muy agradecida, ¿vale? Era limitada, pero era muy agradecida. Y coño, que era interesante trabajar con Filmation, hombre, que nunca habíamos hecho nada por el estilo y nos apasionaban pues los típicos, ¿no? Pues ya sabes, Nightlore, los Ultimate, nos volvía locos a todos. Y dijimos, venga, ¿por qué no? Y luego ya pues la bizarrada del tema punky, ¿no? Que fue, pues bueno, pues decir, pues ¿por qué no? Vamos a hacer un juego de punkies. En aquella época... sobre los 80, este juego creo que es del 85, ¿no? Si no caigo, a ver. ¿El Evaristo? Sí, 85 creo que. No, yo creo que es un poquito posterior. Es del... ¿87 puede ser? Igual sí. Del 87-88. Sí, pues mira, más adelantado. Más 88 adelantado. Porque además es la fecha que está en la pantalla de presentación, que lo estoy viendo ahora mismo ahí en un... Me acuerdo bajito. Que cuando nos juntamos con Constantin nos dijo, vamos a hacer un juego, ¿por qué no hacemos uno de punkies? Y dije, ¿de punkies? Resulta que en aquella época había una movida contra contracultural bastante fuerte, musicalmente hablando, ¿no? En Bilbao era una zona muy industrial, muy gris, pues donde evidentemente tendencias como los rockabillys y sobre todo el punk, ¿no? Esa música un poco sucia, tiraba, ¿no? Estaba Cortatu, pues estaba, había grupos como Me Cago en Dios y evidentemente el Apoya Records, ¿no? Y Costandino escuchaba muchísimo, ¿no? Siempre que estábamos en su casa nos estaba poniendo el Apoya Records, ¿no? Y dijo, venga, aquí, hostias, ¿por qué no hacemos un...? No sé, fue un poquito como la movida, como la famosa movida madrileña, ¿sabes? Como en los 80 sí, también. Sí, claro. También una movida, yo te digo, una movida contracultural bastante fuerte, pero fue pues tirando un poco más a esa oscuridad, ¿no? Entre comillas, ¿eh? Que miren mal los punkies, ¿no? ¿No? No es oscuro, pero bueno, ya sabes, ¿no? Una zona un poco gris, industrial, etcétera, ¿no? Y estábamos constantemente escuchando punky, sobre todo Constantin, y nos dijo, pues venga, pues lanzamos un... Como tampoco había mucho que pensar, porque te acuerdas, en aquella época te juntabas tres amigos y venga, pues uno de punkies. Imagínate hoy en día, ¿no? Juntarse un grupo de colegas y decir, vamos a hacer un juego, que hay analistas, que hay artistas, que hay millones de roles, guionistas, ¿no? Pues no, en aquella época no, en aquella época... Venga, pues uno de punkies, encima en Filmation, ¿a quién se le ocurre, no? O sea, pues ahí... Y luego el nombre, bueno, que es directamente pues el homenaje al cantante. Sí. No, muy curioso, además muy, muy bizarro todo, ¿no? Porque me acuerdo que teníamos una pantalla gráfica que recicló Costandín, que la tenía que había hecho él. Sí. Pues eso, una tía medio en bolas y tal. Uh-huh. Y nos dijo, venga, la mandamos a ver si te encuentro así. Pues desnuda, claro, o sea, totalmente desnuda. Y venga, que no, tío, que esto no puede colar y tal. Efectivamente no coló. Nos dijeron, oye, taparle un poquito a esta chica porque... Ya sabes, eres un crío, va de punkies, pues venga, te lanzas a la aventura. Que fue añadirle cuatro píxeles en realidad, porque... Cuatro píxeles para poner tanga y... El tanga realmente era el triángulo de las Bermudas con dos rayitas que le hiciste y ya, ya estaba, ¿no? Sí, pues imagínate, pues estaba totalmente desnuda. Cosas de chavales. O sea, que, bueno, ¿y cómo se produjo realmente ese primer contacto? O sea, ¿vosotros lo mandasteis por correo o fuisteis a las oficinas? ¿Cómo hicisteis? Todo vía correo, todo se trató desde Bilbao, no hubo ningún tipo de viaje ni nada. Digo, ya, de hecho, ya te digo que Costandín luego fue cuando ya se profesionalizó él, nosotros no, porque nuestras cositas y tal, y luego él se decidió si ir a Madrid y tal, pero en aquellos tiempos era todo vía correo. En plan, y todo vía correo, absolutamente todo vía correo, sí. ¿Con quién, alguna llamada de teléfono, evidentemente, pero no... No mucho más. De hecho, yo sinceramente ahora lo pienso con el paso del tiempo y pues bueno, pues que estos tres chavales llamaran y les cogieran el juego y encima nos hicieran el primer pago, me resulta hasta hoy en día, pues bueno, raro, ¿no? Pues vamos sí, a... bueno, que no os esperabais a lo mejor tanta facilidad como para publicarlo, porque fue mandarlo, lo cogieron y ya está, ¿no? Y os quedasteis así como diciendo, oye, pues qué fácil la cosa. Hombre, también es cierto que el juego, sin ser, pues nada, la maravilla del mundo, pues tenía un pasecillo, ¿verdad? O sea, y lo disteis acabado ya, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que lo disteis ya acabado, o sea, quiero decir totalmente. Que tampoco tenían que hacer nada, ¿no? Totalmente. Fue lanzar, comunicarnos, hablar de unos primeros pagos y nada, pues un par de meses después, como mucho, un mes después, pues verlo ahí en el Corte Inglés con la portada que nos hicieron. Que no tuvisteis vosotros nada que ver, o sea, que os la encontrasteis ahí con él. Tampoco la veo tan mal, ¿eh? O sea, las he visto peores. No, hombre, evidentemente no es una portada de los grandes. No es Aspiri, pero bueno. Que conste, las he visto muchísimo peores. Ajá. Muy bien. Además ahí pues mucho, bueno, es punky, rockabilly, un poco mezcla, ¿no? Es una imagen ahí imagínate que un tanto ambigua la de la portada, ¿no? La portada, ¿quieres que te sí. Sí, porque el punky tampoco es tan punky, ¿verdad? Exactamente, sí. Es un Evaristo más rocker que otra cosa, ¿no? Y luego, claro, en el interior del juego, pues ¿quiénes son los malos? Pues los rockers, evidentemente. Claro, claro, efectivamente. Qué mente de chaval de 15 años. Panquilandia. Esto de las instrucciones... No. No tenéis nada que ver vosotros. No, por favor, no. ¿Quieres que corte la conversación ya? O... Porque esto... Panquilandia, eso no se os ha podido ocurrir a vosotros, lo de Panquilandia. Eso se les ocurrió a ellos y lo vimos ya puesto ahí... Cuando cogimos la cinta lo vimos y dijimos, bueno... Ahí está. Pues qué se le va a hacer, ya no podemos hacer nada. No sé si pretenderán vender muchos juegos con eso, pero bueno, a lo hecho pecho. Fíjate, además es que en los bajos fondos y barriadas de Panquilandia vivían felices nuestro amigo Evaristo y su chica, o sea, esto que lo ha redactado un crío de 12 años, las instrucciones. Sí, o sea. O un becario que trabaja 24 horas al día y ya no puede más. Bueno, vete a saber, sí. Bueno, no es muy extensa, debe tener unas 50 palabras las instrucciones. Sí, bueno, era muy así todas, ¿te acuerdas? Sí, no tenían mucho. Sobre todo la parte de atrás de la cinta. Luego ya dentro te abrías y en la caseta y una de las palas y si solía tener algo más de texto. Pero no, este no tuvo mucho. No tuvo mucho. Bueno, el caso es que aquí los punkies es un, digamos, es un ambiente, pues eso, feliz, luminoso y dicharachero, y los malos son los rockers, que son los malvados, los oscuros y los tal, ¿no? O sea, ¿cómo no van a ser malos con esas patillas? Tienen que ser malísimos, ¿no? Efectivamente. Y esas botas en punta, no, hombre, no, tienen que ser muy malos, muy malos, muy malos. Pues imagínate, además las limitaciones del propio 3D Game Maker, que nos limitaba unos determinados sprites, ya no podías hacer más, pues bueno, para poco daba, para los bloques en los que saltaba, para las minas, que no sé ni cómo se nos ocurrió, unas minas que explotaban, bueno, no explotaban, eran una especie de... ¿Te acuerdas de estas minas que se lanzaban en los barcos? Pues eso. Y luego una cosa muy curiosa, que después de estar bastante tiempo, entre comillas, diseñando todas las pantallas... Ya sabes, pues vas montando los sprites con la herramienta, vas testándolas para que todo vaya más o menos bien. Acabas el juego, pasan los años y un día vas buscando por YouTube y de repente, coño, y ves que un tío se acaba de Evaristo el Punky y lo cuelga en YouTube. Y hay otro que te dice, ¿cómo acabarse el Evaristo el Punky desde la primera pantalla? Y dices, ¿cómo que desde la primera pantalla? Pues lo que te digo, justo, se pone en una esquina, salta, lanza el cuchillo y... Le da la tía y... Porque es curioso, había que matar a la tía para que el juego terminara. Bueno, qué cosas más raras. Y dices, después de haberme currado todas las pantallas, probarlas una a una y que me pase esto, pues bueno, lo ves con el paso del tiempo. Bueno, por lo menos eso se vio después, ¿no? Se vio, bien. Pero bueno... Y bueno, el tema de... Pues para vosotros que os iniciabais en esta aventura de publicar juegos, el caso es que de pronto, bueno, pues aparece su crítica correspondiente en Microhobby, que era como la biblia de los aficionados al espectro, sí, ¿no? Y bueno, pues oye, tuvisteis ahí vuestro rinconcito y además no lo acabaron de poner mal, ¿no? No, la verdad es que nos trataron bastante bien, ¿eh? Para ser un juego, pues eso, no nativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no programado a pelo, sino hecho con una plataforma ya existente como el 3D Game Maker de CRL, creo que era, ¿no? Sí. Pues nos trataron bastante bien, teniendo en cuenta que, no sé si 2 o 3 meses antes, no me acuerdo, Microhobby había hecho un concurso con este mismo programa. Uh-huh. Es muy curioso porque editaron, pero... salieron bastantes juegos, o sea, se presentaron bastantes juegos al concurso y tenían un cierto nivel, la verdad es que tenían un cierto nivel, ¿no? Y nos, creo que incluso después del concurso ese nosotros nos animamos a lanzar el Evaristo, o sea, ya había salido ese concurso de Microhobby, uh-huh. Y nosotros, para que veas lo rápido que va todo, ¿eh? Porque sí. Salió el concurso y creo que 2 meses después ya teníamos hecho el juego nosotros, o sea, estas cosas iban así, o un mes, es que no me acuerdo. Y, perdón, y nos animamos a hacer el juego, ¿no? Y pese a que ya había salido su concurso, nos trataron bien, ¿no? Me acuerdo que, no sé si te lo comenté antes, en Petit Comité, que nos decían ellos, o sea, ponían la, creo que en la crítica ponía que podíamos haber ganado el concurso suyo, ¿no? Sí, eso o sea, es, podíamos sí. haber ganado el concurso, no lo ganamos. Dice, porque podría, no lo presentamos. Podría haber quedado como ganador en nuestro concurso, pero como programa curioso, comercial eso. Deja bastante que desear. Ahí os dieron el palito. Ay, o sea, habían sido buenos, ¿no? Y justo la última frase, ¡zaca! Oye, luego nos trataron muy bien en el libro este que sacó Héroes de Papel, ¿cómo se llama? El de Génesis. Génesis, en Génesis, no sé quién escribió sobre el Evaristo, pero nos puso bastante Pecha bien. O Speedy, uno de los dos. Pues uno de los dos, nada, si le ves, dale una felicidad. Dile que le debo unas cañas. Y nos puso bien, nos dijo que fue un juego que la crítica no lo trató muy bien. Y que estaba mejor, hombre, mejor de lo que la crítica pensaba, ¿no? Yo creo que la crítica de Microhobby sí es cierto que hubo un cierto pues resquemorcillo, ¿no? Puede decir, bueno, pues oye, pues habernoslo mandado, ¿no? Y aún así recuerdo, muy por encima, porque no tengo ahora mismo las gráficas, ¿te acuerdas que las gráficas era o verde o rojo, ¿no? Lo rojo era guay, era que igual, era la hostia y tal. Y aún así, aun teniéndolo todo verde, no eran verdes bajitos de estos de... No era Luchimata, vamos. Pues mira, originalidad... Lo tienes delante. 6, gráfico 7, movimiento 6, sonido un poco pocho, 5, dificultad 8, o sea, ahí había la dificultad y los juegos de Spectrum van de la mano siempre, y adición 7, o sea que la adición era siempre es una barra que al final lo que valora o lo que viene a decir es si te gusta el juego, si es jugable o no, y bueno, eso significa que resultaba un juego agradable de jugar. Bueno, para chavales como nosotros, pues vernos en la Microhobby pues fue una gozada, porque no, hay que decirlo. Éramos unos críos y visto en perspectiva, ¿no?, temporal, pues era, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien. ¿Quién era vuestro interlocutor con System 4? En este caso, Constantino llevaba todo. Pero por parte de ellos, ¿con quién hablabais vosotros? ¿Os lo recuerdas? No, yo no me acuerdo. Oh, imposible acordarme. No me acuerdo. Ahora mismo, tengo pocas, muchas nubes veo delante para acordarme yo de eso ahora mismo. Bueno, y lo del tema del cobro de royalties era ahí un poco la madre del cordero. No la jugaron. Yo vimos pasta al principio, como un pago inicial. No te puedo decir, ¿eh? O sea, me encantaría decirte porque no me acuerdo. Sé que fue pasta para lo que éramos nosotros unos críos, ¿no? Yo me acuerdo que de no tener cadena, empecé, pues acabé teniendo cadena de música, de no sé cuántos, compré mis cosas, muchas de las cositas que me compré. Me dijo mi padre, ¿y esto dónde lo has sacado? ¿No habrás robado? Me dijo, no, padre, no, lo he robado, no. Esto es que hemos hecho esto y tal. Y dijo, bueno, pues mira, oye, no está mal. A ver si este cacharro que al final te has comprado va a servir para algo, ¿no? Y no, estuvo bien. Fue un pago que, pues bueno, pues que nos sirvió para nuestros pequeños caprichos. Porque en aquella época, pues, seguimos siendo, pues eso, ya te digo, no sé si tendría 14, 15 años y 16, mucho, no me acuerdo. Y no pensabas mucho en el futuro, ya sabes cómo es esto. Cuando eres joven, no piensas mucho en el futuro, pero bueno. Tú, en todo caso, bueno, tú eso por supuesto lo compatibilizabas, era un entretenimiento, un hobby. Total. A pesar de que, bueno, no sé si te supuso o te impresionó el hecho de que Constantín pues se fuera a Madrid, o sea, que eso es como, no, como algo en una persona joven y tal, que de pronto decides hacer un cambio de tercio tan importante con tu vida, ¿no? Pues no, eso. También es cierto que Constantín nos llevaba unos años a nosotros. Uh-huh. O sea, pues no sé, yo tengo ahora 45, pues calcula que él no sé cuántos tendrá ahora mismo, pues tendrá 50 y... O sea, que quieras o no, pues bueno, él ya estaba un poquito más formado, un poco más adulto, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que cuando nosotros todavía vivíamos con nuestros padres, él ya, yo me acuerdo que poco después, él ya tenía el plan de pirarse por ahí, ¿no? Y siempre fue un alma más rebelde, fue un alma más punky que nosotros, ¿no? Nosotros hemos acabado pues haciendo un poco lo que la sociedad nos ha impuesto, ¿no? A pesar de que tenemos nuestros estudios, nuestro trabajo, etcétera, etcétera, él ha sido pues un poco más ese Evaristo que hizo en su día, ¿no? Entonces, pues él se fue pues a la aventura, se fue a Madrid y tal. Y nosotros, pues bueno, nos quedamos por aquí trabajando y aunque viajamos mucho a Madrid también. Uh-huh. Pero bueno, él fue el que inició ese viaje, ¿no? Nosotros nos quedamos por aquí. ¿Seguís en contacto y charláis? No, con Constantín yo no, le perdí la pista hace muchísimos años, no sé. Mira, le tendré que buscar algún día por Facebook, que seguro que está por ahí o por algún lado. Y a Pachi tampoco, ¿no? Les he perdido la pista. Bueno, Pachi Lecumberri, que fue la otra pata, sí, del Evaristo, ¿no? Sí. Fue todo el tema de música y todo esto, sí. Uh-huh. Y bueno, el caso es que tú hiciste todavía otro juego. Sí, hice un par de ellos más, sí. Posteriormente me junté con un buen amigo, uh-huh, con el que tengo el contacto todavía, con Carlos Gandarillas, y desarrollamos otro juego. Este ya fue nativo, ¿vale? Yo me encargué totalmente de los gráficos, de la parte más gráfica, y él se encargó de la programación toda en ensamblador. Y hicimos un juego llamado Doctum, que bueno, lo que pasa es que lo hicimos evidentemente ya fue muy tarde, creo que fue en 90-91, o sea, ya sí, se puede decir que el Spectrum, evidentemente, fuera de España ya estaba pues con muy mal, está muy malito. Y aquí todavía coleaba, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que aquí aguantó hasta el 92, ¿no? Prácticamente se puede decir, sí, ¿no? Sí, 92, sí, está bien. Incluso hubo algún juego posterior, pero vamos, sí, 92. Sí, eso es, dando bastante guerra, ¿no? Y fue sobre el 91, no te puedo decir qué mes, no me acuerdo, ¿no? Es sobre qué mes lo sacamos o lo lanzamos y tal. Pero bueno, yo creo que fue ya un poco tarde. Ahora es que el juego está bastante, bastante majetón. Típico juego plataformero y tal. Sí, con la ambientación. Bueno, pues Profanation, ¿no? Aire Profanation. Sí, de ese estilo. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿eh? Este nos llevó bastante más tiempo, evidentemente, el no tener una herramienta para desarrollarlo, sino tener que hacer tus propias herramientas. Yo me acuerdo que diseñaba los gráficos Carlos me hizo un mapeador para poder luego yo colocar todos los objetos que iba diseñando y montar ya las pantallas que luego él iba a utilizar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Fueron momentos muy, muy, muy majos. Quizás por el hecho de que también, como no había presión, no sabíamos si iba a editar, no se iba a editar, y lo hacíamos por gusto. La verdad es que disfrutamos mucho haciéndolo. ¿Y este cómo lo editasteis? No llegamos a editarlo. No lo llegasteis a editar, No tuvo ninguna edición. No sé si lo mandamos, no sé si llegamos a mandarlo a MicroHobby, pero estaba ya también MicroHobby muy malita para aquella época. O sea, no sé si no cogía, pero ahora mismo ya te digo, lo tengo como en el aire. No estoy seguro si llegamos a mandarlo a algún sitio o no. Yo creo que al final no lo mandamos a ningún sitio, no me acuerdo. Y luego sé que posteriormente hay gente que lo ha colgado en el mundo del Spectrum, etcétera. Uh-huh. Y hemos tenido incluso alguna review por ahí en algunas revistas extranjeras, rollo revistas polacas, sabes que el mundo, o sea, el Spectrum ha aguantado mucho por ahí por esos países y tal. ZX Issue, ¿te llama? ¿Te suena la revista? Pues no, sí. Ahora mismo me pillas un poco. No sé, hicieron alguna review y tal. Uh-huh. Y bueno, es que no lo pusieron bastante, bastante majetón, pero no, este juego no llegó a salir nunca en ningún sitio. Vamos. Pero os invito a que lo descarguéis y lo juguéis. Muy bien. Es obviamente difícil. y tú durante todos esos años, pues supongo que también irías siguiendo un poquito la escena de bueno, pues los juegos que iban saliendo. O tú realmente aunque hiciste luego este juego, te quedaste un poquito desenganchado de todo el mundo Spectrum. ¿Del todo el mundo Spectrum? Sí. No, posteriormente seguí un poquito pues el proceso que prácticamente ha seguido todo el mundo, ¿no? Pues estuve con el Spectrum, hicimos el Doctum, hasta ese momento pues evidentemente jugamos prácticamente a todo lo que había de Spectrum, y luego seguí pues un poquito el paso que siguió casi todo el mundo, pasé a los 16 bits y trasteé bastante con Amiga. Compré mi primera Amiga 500 con su fantástica ampliación de memoria comprada en Centro Mail, ¿os acordáis, no? Todo el mundo la tenía. Claro. Y a partir de ahí, junto con Carlos, lanzamos otro juego. Uh-huh. Hicimos un juego también. ¿Te suena Blood Bowl, el juego de tablero de Games Workshop? Sí. Pues bueno, pues nos gustaba mucho el juego, ¿no? Y decidimos hacer una versión hardware del propio juego. Wow. Quedó muy bien. La hicimos con un programa que se llama Amos, igual te suena. Uh-huh. Amos era una especie de basic muy avanzado, que existía para Commodore Amiga, ¿no? Uh-huh. Se le puede llamar Basic, pero creo que era bastante más avanzado que el Basic. Tenía un entorno muy majo y permitía desarrollar juegos de manera sencilla. Y nos aventuramos, hice los gráficos, calqué el tablero, el famoso tablero que se montaba en tres piezas del juego, dibujé todas las figuras y tal, hicimos la lógica, la programación del juego. La verdad es que fue complejo, ¿eh? Porque había que calcular bastantes cositas. Y nada, lo lanzamos en hardware. Alguna perrilla vimos. Y luego al final se publicó por hardware y luego pasó el tiempo y lo decidimos poner freeware ya. Entonces, pues bueno, se distribuyó por, pues ya sabes, por los múltiples discos que se distribuían antiguamente en Commodore Amiga. Uh-huh. Uh-huh. Y profesionalmente, o sea, bueno, yo supongo que también con el tema de la Amiga, el tema gráfico, pues supongo, bueno, que te atraería, ¿no? Porque claro, sí, era como un salto absoluto, ¿no? Respecto a lo que se había podido ver con los ordenadores de 8-bit. Pues imagínate, de tener que hacer gráficos píxel a píxel con el de Artist en el Spectrum, ¿te acuerdas? Pues a trabajar con Deluxe Paint y con Ratón, pues la verdad es que tiene una paleta tan grande de colores. Sí, fue maravilloso. ¿Te lanzaste muy en serio con eso o no, más que nada trastear? No, fue trastear, porque después del Blood Bowl yo creo que ya prácticamente no hicimos nada. Tuvimos en mente quizás hacer alguna cosita más, lo que pasa pues que, bueno, ya te empiezas a meter en otros, otros tendederos y no acabas de desarrollar más cosas, ¿no? Lo cual no quita para que pasara, pues bueno, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Los que somos muy, muy, muy aficionados a jugar, seguimos jugando, ¿no? Tengo 45 años y todavía juego con mi PS4, ¿no? O sea que cuando mis hijas me dejan, claro, cuando tengo... Cuando le robo al sueño, ya sabes, horas. O sea que eres jugón tú ahora mismo. Soy jugón y creo que, pues bueno, no sé, pues creo que hasta que me muera, ¿no? Tendré el mando en este caso en mis manos, ¿no? Pero sí, en aquella época sí era, jugué con Amiga muchísimo y luego pues pasé un poquito pues por la lógica, ¿no? Pasé a PC, muchos años PC. Y luego pues te vas haciendo mayor y ya no quieres poner tu PC a punto y te pasas a las consolas, ¿no? Son más cómodas, son muchísimo más cómodas, ¿no? Sí. Eso es, y ahí estamos, ahí estamos. Yo sí he sido siempre muy pecero de para jugar también. Sí, o sea, que he tenido las consolas por lo que tú dices, porque al final, bueno, pues hay mucho. Es un mercado muy potente y hay muchas cosas que al final no las puedes disfrutar más que con consola. Sí, sí. Y, pero bueno, el PC siempre para mí ha tenido esa cosa un poco de la tecnología, ¿no? Yo, como siempre lo utilizo para trabajar. Claro. Y de paso, pues bueno, pues ahí tienes una. Yo le pongo una buena gráfica y tienes oportunidad de disfrutar de determinados juegos, pues a un nivel que. A ultra, correcto. Jugar The Witcher 3, por ejemplo, a ultra y cosas por el estilo, que es maravilloso. O sea, exactamente. Yo lo que pasa es que ya mi PC ya tiene unos añitos y ya empieza a resentirse. Y ahora realmente te ya coges, no está en ultra. Ya no está en ultra. Ahora ya es más ultra la PS4 que el. De hecho, Jesús. Perdón. No, que me decías. Sí, que ya no. No, es eso, que ya sabes que el nivel, digamos, de gráfico y de trabajo de los juegos que están sacando ahora mismo para PS4 ya están a un nivel que bueno, el PC pues ya se resiente más, ¿no? Porque es cierto que cuando lo pones a un nivel ultra, pues bueno, eso al final acaba tirando mucho del PC y, por supuesto, y al final dices, bueno, mira, PS4 y Spider-Man, ¿sabes? Y estupendamente. Al que estoy jugando. Por cierto, te iba a decir que sin duda creo que los recuerdos, o sea, los recuerdos más bonitos que tengo de los videojuegos son sobre todo la época del Spectrum, ya porque te involucras, programas, haces tus cositas y tal, porque les tienes muchísimo cariño, porque fue con lo que empezaste, ¿no? Uh-huh. Y además porque lo ves con esos ojos de crío, ¿no? Todo era fascinante, ¿no? Claro, o sea, todo era nuevo. Como decía Spock, todo es fascinante, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente, con muchísimo más cariño, fíjate, he pasado por Amiga, tuve también un Atari 520, o sea, he pasado un poquito, pues ya te digo, por todos estos monstruillos de los 16 bits, ¿no? Pero me quedo sobre todo con el PC, porque me marcaron las aventuras gráficas de Lucas, pues como todos, un poquito, claro, ¿no? Eso es. Y sin duda, todo ese potencial creativo que vi en el PC, en el PC 2, como yo digo, no en el PC Win, sino en el PC 2, no, lo tengo. Y todavía, yo echo en falta, así como hace poco salió tu libro, el de las aventuras conversacionales, echo en falta un buen libro que hable sobre las aventuras gráficas, las clásicas de PC, ¿verdad? O sea que, sí, yo, por ejemplo, ahí es donde he cortado yo el libro, ¿no? Porque, normal. Porque pues, no es objeto, claro. O sea, quiero decir que es precisamente lo que sustituyó de lo que hablaba en el libro, ¿no? Entonces, claro, hace falta un libro, sin duda. Sí. Profundo sobre el asunto y he conocido a gente que sabe muchísimo de y que ha estudiado un poco todo, ¿no? O sea, desde cómo se han hecho los gráficos, cómo han trabajado los grafistas con cada juego, con el indie, etcétera, las herramientas que han utilizado, o sea, hay mucha documentación y mucho que hablar de eso. Lo que ocurre es que ahí ya podrías hacerte, yo creo que un libro entero solo con el Monkey Island, un libro entero solo con el indie. Cierto. O sea, ahí de pronto es todo como la riqueza y complejidad de todo. Ahí ya se ha convertido en una industria. No es que antes no lo hubiera, claro. Pero, pero bueno, que estamos hablando ya de equipos pues muy amplios. Ya no son juegos, las aventuras conversacionales al final es un juego, un autor, ¿no? O sea, quiero decir, aunque hay una tecnología detrás, ¿no? Porque es verdad que hay una tecnología, hay un soporte tecnológico que corresponde a otra gente, a otros programadores, ¿no? Pero, por ejemplo, Infocom, pues bueno, tenía sus herramientas y realmente eran proyectos pues unipersonales de cada uno de los autores con sus propias preocupaciones y sus inquietudes y sus temáticas, ¿no? Y claro, las aventuras de LucasArts, pues imagínate la gente que podía intervenir ellos, las de Sierra, ¿no? Hombre, sí, evidentemente, yo creo que más en las de Sierra, quizás. Yo pienso que, aun siendo aventuras complejas, eran, evidentemente, había mucho guión, eran muy creativas, nadie lo duda. Pues no sé hasta qué punto, no lo sé porque no me he indagado, ¿no? Y mira que me gusta, ¿no? Pero probablemente un juego como Monkey Island o Monkey Island 2, pues sería Gilbert y cuatro pelados, ¿eh? O sea, piénsalo, ¿eh? O sea, sí, dos artistas y poco más, ¿eh? O sea, son equipos. A ver, es que sí, es cuando hablamos de grandes equipos en aquella época, es que bueno, pues que destinas a 10 personas, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, ahora, ¿verdad? Claro, no es como ahora, ¿no? Que son 200 o 300, ¿no? Ahí está. Pero que para la época, bueno, pues son equipos. Además hay que tener en cuenta que a ver, que Lucas vendía mucho, o sea, quiere decir vendía tanto como uno se pueda pensar. O sea, no eran ventas como las de ahora, correcto. Ni como las de ahora, ni ni por ejemplo como las que pudo tener Infocom de una década antes, ¿no? Infocom llegó a vender de algunos juegos pues 400.000 ejemplares, ¿no? Que era una, o sea, para hablar de principios de los 80, o sea, que son cifras alucinantes, ¿no? Sí. Y esa, y ese nivel de ventas, Sierra lo tenía y más, ¿no? O sea, de los King Quest, pues pudo vender de la cuarta, quinta parte, pues podían estar en medio millón de ejemplares tranquilamente, ¿no? Y Lucas vendía, en Estados Unidos, por ejemplo, del Monkey Island 1, pues no superaron las 100.000 unidades. Lo que pasa es que eso para Lucas eran cifras ya muy muy importantes, ¿no? Sobre, o sea, estaban ellos a lo que se vendía el juego, claro. ¿Cuánto se vendería por aquella época? Claro, bueno, pues eran en dólares, realmente no lo sé, pero debía estar en torno a los 39, 49 dólares, bueno, no sé, cifras de ese estilo, ¿no? Y claro, pues no sé, o sea, eran cifras que Lucas lo consideraban más que suficientes, para ellos era un bestseller, ¿no? Vender 100.000, pero es que Sierra vendía 5 veces más. Claro, sí. Entonces, claro, bueno, pues eran equipos que no eran muy grandes y eso permitía que vendiendo 100.000 unidades, pues que la empresa ganara mucho dinero. Y además solían trabajar paralelamente sobre varios juegos, o sea, sacaban por ejemplo el Monkey, pero que probablemente estuvieran trabajando con el Indie también, etcétera, etcétera. O sea, que... Eso es. Pues echo de menos esas, bueno, ya te digo, son las dos, no las echo de menos, evidentemente, ¿no? Ahora tenemos también nuestros vicios, ¿no? Y los juegos han evolucionado muchísimo, ¿no? Los disfrutamos igual, ¿no? Claro, las aventuras han evolucionado también, o sea, es que ahora mismo pues ya no son aventuras gráficas, digamos, como antes, pero son, pues no sé, pues un Life is Strange o las aventuras de Telltale, ¿no? Que no están nada mal, si no están nada mal, quizás. Ya quebrado, o sea, ya no hay más. Ya no están. Y además han debido acabar a palos. Han acabado a palos. Pero, por ejemplo, pues Life is Strange al final son juegos que tienen unos guiones impresionantes. Correcto. Y que son, bueno, son juegos bastante dirigidos. O sea, quiero decir que el nivel de interacción que tienen, bueno, te dan esa sensación de interacción, pero son muy dirigidos, ¿no? Pero son experiencias interactivas, ¿no? Y o los juegos de David Cage, ¿no? O sea, pero son evoluciones de cosas que existieron pues en aquellos años, ¿no? En los 80 o en los 90, ¿no? O sea, todavía hay gente que no los acaba de considerar del todo juegos, ¿verdad? Son un poco libro aventuras, ¿no? Sobre todo estos últimos con casi lo que tú has dicho, ¿no? La iteración en sí es muy muy pequeña por tu parte, pero pequeñísima. O sea, mucha gente casi los juega para sacarse el platino y poquita cosa más. Claro, ¿no? Por ejemplo, el Detroit de Become Human, pues es una pasada, es una maravilla. Sí. ¿Cómo nota? Su narrativa, todo, ¿no? O sea, técnicamente. Claro. Y entonces te dan una sensación de libertad, pero en el sentido de que, bueno, pues que tienes una serie de capítulos y tienes bastante, o sea, hay como bastante mini variantes dentro de cada capítulo, ¿no? Pero en realidad estás guiado, sí, claro, salvo claro. Cuando llegas ya a los últimos capítulos, que ahí es donde se empiezan a plantear como alguna diferencia, ¿no? Y hay personajes que secundarios que van muriendo o no y tal, pero se concentra todo ya en el tramo final y ahí sí hay varios finales, puedes elegir tú un poco, hay finales malos, que, digamos que todo sale mal y cosas que salen bien, ¿no? Y hay muchas decisiones que son, que no es que estén bien ni mejor ni peor que otras, sino que son, bueno, pues tus decisiones y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pero resulta es casi una película interactiva, ¿no? Muy muy del estilo de Heavy Rain, ¿no? Y Until Dawn. Y sí, sí, son muy parecidas. Es la misma, un poco la misma línea, ¿no? Bueno, nos hemos ido por las ramas absolutamente. Bueno, hemos saltado de Baristo, de los Punkies a Detroit. Bueno, no sé, también tiene a lo mejor ahí una conexión, no sé. La evolución del videojuego también, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, el caso es que tú cuando estás ahí con tu amiga jugando y no sé cuánto, profesionalmente o ¿qué haces? ¿O qué estás estudiando en ese momento? ¿En qué estás trabajando? No, yo en ese caso pues no sé qué edad tendría ya con el amiga, ¿no? Pero bueno, quitando el tema de qué edad tendría o no tendría, ahí es donde decido que quiero dedicarme un poquito pues a hacer gráfica, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí estudio diseño gráfico y enfoco mi carrera pues a trabajar de diseñador gráfico, diseñador web. Y sobre todo, bueno, si es algo que no sé si directamente o indirectamente, pero sí arrastras de toda esa época juvenil, ¿no? del videojuego, ¿no? Me entró la gráfica del Spectrum por los ojos, esos píxeles pequeñajos que se solapaban entre sí, y de ahí pues acabas haciendo pues, bueno, un poquito de eso tu profesión, no en el mundo del videojuego, pero sí en distintas agencias de publicidad, en tecnológicas, en .com, acabas trabajando y al final pues, acabas trabajando de freelance de diseñador y al mismo tiempo pues impartiendo clases de diseño gráfico, ¿no? Que bueno, pues como ya te he dicho, pues, no sé si directa o indirectamente, pero de alguna manera sí arrastra un poquito pues esa pasión que sentía en un principio, ¿no? Por un lado tengo la pasión arrastrada de que sigo jugando y siempre que saco un hueco pues leo mucho sobre videojuegos, juego, evidentemente también a videojuegos, y escucho podcast de videojuegos también. Bueno, ya sabes, o sea, sigo un poquito con ese mundo metido en mi interior, pero bueno, no me dedico a él, ¿no? Profesionalmente, pero por otro lado sí tengo ese tema de la gráfica metida en mí mismo, ¿no? Porque es parte de mi profesión, ¿no? El día a día. ¿Y en qué momento te decides que te vas a dedicar al diseño gráfico? Pues no lo sé, mira, me encanta que me hagan esa pregunta porque no sabía ni cómo contestarte. No lo sé. Pero probablemente venga, ya te digo, pues un poquito de todo esto, ¿no? De jugar, de ver revistas, de ver libros, libros de arte, libros de diseño. Te empieza a gustar el gusanillo y dices, venga, vamos a estudiar esto, ¿no? Y empiezas a estudiar diseño y estudias la historia del arte un poquito. Y vas evolucionando y dices, bueno, pues no se me da mal nada esto, ¿no? Acabas trabajando de director de arte en varias agencias y dices, bueno, pues no se me da mal y parece que no se les da mal a ellos tampoco, ¿no? Lo que hago yo, ¿no? O sea, me ven bien. Y a partir de ahí, pues bueno, te enfocas un poquito tu carrera en este mundo, ¿no? No sé, en aquellos años... ¿te quedaste maravillosos años, ¿te quedaste con algún tipo de espinita clavado? ¿Te hubiera gustado, seguir un... uno la verdad es que tampoco tiende, y sobre todo tan joven, de arrepentirse de lo que hace, porque tampoco tienes esa conciencia de que te equivoques ni no te equivoques, pero que se te quedó ahí alguna espinita como de, ostras, si hubiera seguido unos pasos más a lo que hizo pues tu compañero, o de haberte metido en ese o intentar haberte metido en ese mundo del videojuego más a fondo. No, creo que no, porque como te comentaba antes, era un poquito por temas de edades también, ¿no? Pues imagínate con 15 años, con 15 años en Bilbao, pues que haces tu jueguito, ganas algo de dinero, sigues trabajando, o sea, no trabajando, pues sigues viendo más juegos, sigues jugando, luego haces otro y tal, ¿no? Como te comenté con anterioridad, quizás es que Igor ya estaba, Constantín ya era más mayor, ¿no? Entonces se lo pensó muchísimo más en ese sentido, ¿no? También me imagino que su situación en casa no era tampoco muy buena y tal, se escapó, ¿no? Un poquito a buscarse la vida por ahí, ¿no? No echo de menos el no haberlo intentado, ¿no? Porque luego ya te digo, luego profesionalmente me ha ido y me va bien, o sea que por eso no, y además asociado a ese mundo de la gráfica, ¿no? Por lo tanto no tengo ningún problema. Sí he hecho una espina, o sea, sí tengo una pequeña espina clavada, ¿no? A ver. Y yo creo que es esa espina que tienen todos los que han sido grafistas y no han llegado nunca a ser programadores, pero que es la misma espina que tienen todos los programadores que nunca han llegado a ser grafistas, ¿no? Aunque por aquel entonces sí es cierto que había muchísimos buenísimos programadores que eran también grafistas, ¿ya te acuerdas? Era el que lo hacía todo, ¿no? Pero bueno, pero sí es cierto pues que si tengo esa pequeña espina, me hubiera encantado aprender ensamblador y hacer pues las virguerías que hacían pues mis colegas como Carlos, etcétera, ¿no? Todo el día con el Mons, con el Gens, ensamblando y programando. Y yo le miraba y le decía, pero eres mi ídolo, ¿no? Y bueno, y luego él me miraba y me decía, pero tú también haces gráficos, ¿no? O sea, es un poquito esa cosita, ¿no? De decir, bueno, pues me hubiera encantado, ¿no? Pues haber sabido pues programar como, pues bueno, pues como todos estos profesionales, ¿no? Que programaban como, pues como auténticos genios, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que Carlos le miraba y decía, joder, esto y tal, me decía, mira, te lo explico, es muy fácil. Y le decía, no, déjalo ya, porque no... no sigas por ahí, pero bueno... Esa es un poquito la espina, pero nada más, es algo más filosófico que otra cosa. Muy bien. Si tuvieras que llevarte a una isla desierta tres juegos de Spectrum, ¿cuáles serían? Pues el Nightlore, yo creo que serían... Ajá. No, sobre todo el Nightlore. Me gustó mucho el Three Weeks in Paradise. Me pareció un juego impresionante por todo lo que tenías que hacer. Muy bonito también, ¿eh? Gráficamente precioso todo lo que tenías que hacer. Era un juego bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado. Te tenías que devanar los sesos. Y bueno, luego aparte el Nightlord, por lo que significó, ¿no? Pues por lo que significó gráficamente, era también muy bonito, el filmation, ¿no? La técnica. Y luego, pues cualquiera de John Ridman también, pues el Hitchhiker Hills, el Batman. Y cualquiera de esos. Si ves, tiro un poquito por estos 3D, ¿vale? Por estos isométricos. Aunque también me gustó mucho el School Days de... Bueno, yo creo que esos serían los juegos que realmente gustaron. Quizás el School Days no tanto en gráfica, ¿no? Pero me pareció un juego divertidísimo. Muy, o sea, terriblemente adictivo. Vamos, yo creo que no he pasado tantas horas dentro de un ordenador intentando escapar de los profesores. Bueno, sí, en la vida real igual, ¿no? Pero sí. Esos bueno. Tres me llevaría. Sí. Y tú que eres una persona aficionada a los videojuegos a lo largo del tiempo, de los últimos... por decirte algo, 10 años, 15 años, pero bueno, videojuegos que ya se entienden como más de plataformas modernas. ¿Tres juegos que te hayan impresionado particularmente? Que me hayan impresionado particularmente. O que recuerdes con cariño por lo que fue, por lo que sea. Bueno, impresionante, a mí, sobre todo me marcó mucho el Fallout 3 de Xbox, ¿vale? De 360. Me pareció fantástico, ¿no? Porque aunque jugué a los anteriores Fallout, me gustan mucho los juegos de estrategia, ¿vale? Y sobre todo me gustan los juegos de estrategia isométricos, ¿vale? Entonces los Fallout primeros eran así, ¿te acuerdas, no? Sí, que eran isométricos, como una especie de RPG. Exacto. Isométrico. Sí. Correcto, y bueno, me los fundí enteros, vamos, de arriba abajo. Creo que el Yermo y yo éramos uno. Uh-huh. Y luego posteriormente anunciaron que Bethesda había comprado los derechos de los Fallout, ¿no? Y anunciaron el 3. Y dije, bueno, pues otro más, ¿no? Pero de repente lo vi y dije, coño, soy un primera persona, ¿no? Pero me fascinó el mundo post-apocalíptico, cómo estaba hecho, gráficamente era muy potente, el guión era excelente. Ojo, hablo del 3, ¿eh? A partir de ahí yo creo que los Fallout ya han caído bastante, pero el 3 me pareció fascinante. Me quedaría como uno de los grandes juegos de estos últimos tiempos, ¿no? Luego me quedaría con el Grand Theft Auto, ¿vale? Con el 5, porque me parece increíble como juego. Ya no solo narrativamente está muy bien, es un juego muy gamberro, y luego pues gráficamente y jugablemente es una auténtica pasada. O sea, hoy es el típico día que todavía ves las listas de juegos más vendidos y después de 8 o 9 años sigue estando de los primeros. O sea, es por algo será. O sea, por algo será. Y luego, pues que haya salido, no lo sé. Yo creo que con estos me quedaría, pero sobre todo estoy esperando el Red Redemption. No me sale la palabra ahora mismo. El 2, que va a ser increíble, vamos. Quizás me he ido a lo comercial, pero claro. Que los juegos que realmente me hayan marcado, pues probablemente sea Journey. O sea, que. Pues por lo que es en sí, ¿no? Es un juego increíblemente bello. Ya no solo en lo jugable, sino que te llega adentro, ¿no? Es un juego. Maravilloso, ¿no? Y luego probablemente el Braid también. O sea, el Braid me parece un juegazo. O sea, son ya más indies, pero son juegos que me han parecido pues impresionantes, vamos. Bueno, oye, que un placer haber charlado. Hemos charlado un poco de todo al final. Sí. Tampoco tenía mucho que contarte, la verdad. Te digo, no, hombre, en fin, son experiencias. Sobre todo porque la gente también vea que, no sé, o sea, la variedad de gente que estuvo involucrada en aquel momento en el Spectrum, que estoy de acuerdo, fue un fenómeno social como muy muy global y de alguna manera nos llegó a todos, y cualquiera de nosotros podíamos haber estado en esa situación. Quiero decir que cualquiera podía haber cogido ese 3D Game Maker, haber hecho el juego, haberlo mandado, pero podía haberlo hecho cualquiera, pero lo hicisteis vosotros, por ejemplo. Correcto. O sea, quiero decir que bueno, pero que yo creo que nosotros mismos, los que no dimos ese paso, ¿no? De ponernos a hacer gráficos o ponernos a programar, sí que de alguna forma nos vemos reflejados en vosotros, ¿no? Vemos ahí reflejados no solo aquellos años, ¿no? Y aquel disfrute que teníamos con el ordenador, sino bueno, pues aquellos deseos que teníamos y que quizás no cumplimos, ¿no? Y bueno, pues sois como éramos nosotros, pero resulta que erais los que disteis ese paso y los que pasasteis al otro lado, ¿no? Sobre todo recalcar que en aquella época, volviendo un poco a lo anterior, en aquella época todo el mundo tiene como muy metida en la cabeza pues Dynamic, pues Opera, pues Topo, estas grandes empresas, evidentemente crearon los mitos del soft español, nadie lo duda, ¿no? Pero coño, que ya eran empresas, o sea, que Dynamic llegó a tener, pues no sé, corrígeme si me equivoco, pero mínimo que 30, 40 personas trabajando. Sí, puede ser. Es fácil, 20, topo ya ni te cuento, igual no tantas, ¿no? Pero topo no, ya, ven, pero sí, sus 20 personas sí. Pues, sí, ya Paco Pastor ya juntó a bastante gente y montó un buen chiringo, ¿no? O sea, que. Pero a lo que me refiero es que tenemos idealizadas esas empresas, que es cierto, porque tiene que ser así, porque fueron las que empujaron. Pero que mucho del software que se hizo no dejaban de ser cuatro chavalillos o dos chavales que por las noches se lo curraban en casa. O sea, claro, que es mucho más sencillo. Es muy curioso. Es mucho más fácil encontrar esa identificación en gente como. Porque lo otro es sí, es que ya empiezas a trabajar para Dynamic, vas allí, vas a las oficinas, no sé qué. Profesionalización, tienes un sueldo mensual. Eso es. Por eso pues se habla de lo de la edad de oro española, claro, porque de alguna forma pues se creó una industria, se crearon empresas, etcétera. Pero luego está esa figura que dices tú, que incluso también trabajaban para Topo o Dynamic, eran freelancers, pero que eran una persona que estaba en su casa, en casa de sus padres, pues programando, ¿no? No, Minolas hacía el sonido, tal, no sé qué, no sé cuántos, y el otro trabajaba en el otro lado. Claro. Y es eso que a muchos de nosotros nos hubiera gustado hacer, o sea, que no lo hicimos pues porque no sabíamos, o bueno, a mí pues me dio por el dibujo y no tenía tanto tiempo para programar, o yo qué sé, qué cosas, ¿no? Estaba entretenido con otras cuestiones, seguramente, en aquella época. Más hormonales que de dibujo, ¿no? Pero que bueno, que sí, que tenemos esa identificación y esa envidia, ¿no? De decir, bueno, oye, a mí me hubiera gustado también sacar mi juego de Spectrum en su día, y por eso también hay mucha gente que, inspirada por eso, pues sigue produciendo juegos, que no sé cómo ves este fenómeno, pues sí, ¿no? De que haya gente que está todavía programando para Spectrum y... Me parece fantástico. Me parece fantástico. De hecho, pues bueno, creo que estás en el mismo grupo que yo en Facebook. Uh-huh. Y es loable ver cómo todavía se sigue manejando muchísima información, se sigue desarrollando mucho software, sigue habiendo quedadas en las cuales hay gente que presenta no solo software, sino hardware también específico para la máquina. No sé, me parece increíble. O sea, porque bueno, pues que el tiempo haga que perdure todo este pequeño vicio, ¿no? Que de pequeños nos ayudó a dedicarnos a, pues en mi caso, a la gráfica, ¿no? Y me parece increíble, me parece fascinante. No solo Spectrum, ¿eh? Me parece MSX, todo, Amstrad, todo. O sea, no. Me parece, pues, una pasada. Y de hecho, creo que hoy en día, plataformas como Xbox Live, cuando sacó, pues, como un poquito todos estos juegos indies que estamos viendo ahora mismo que triunfan y tal, vieron un poquito de que Xbox pues sacó su plataforma online, ¿no? En aquella, pues ya va ya por el 2007 y tal, ¿no? Creo que se puede volver a respirar ese aire, ¿no? De dos, tres chavales, cuatro chavales o cinco chavales haciendo un videojuego, ¿no? O sea, digamos que esos 80 han vuelto a resurgir, ¿no? Y ahora hoy en día, gente con habilidad y cuatro o cinco personas pueden hacer juegos muy potentes. Bueno, no tan potentes quizás técnicamente, pero juegos muy, muy majos que pueden llegar a ser, pues, millonarios. Mira los de Meat Boy, ¿no? O mira gente como, bueno, o sea, que se han hecho millonarios. Y ya no es cuestión de hacerse millonarios, sino cuestión de hacer cosas muy interesantes y poderlas distribuir por plataformas, ¿no? Esas plataformas de distribución online están consiguiendo que no solo las grandes empresas, como, pues, yo qué sé, pues, como puede ser Activision con su Call of Duty y todas estas barbaridades que venden miles de millones, sino que también grupos más pequeños pues vuelvan un poco a poder sacar juegos, distribuirlos ellos, sin distribuidoras que te chupen la sangre por el camino, y volver un poco pues a aunque sea oler un poco esos inicios del Spectrum, ¿no? De esas noches en las que te ponías delante de tu tubo CRT, ¿no? Y te ponías a quemarte las pestañas, que por eso tenemos todas las dioptrías que tenemos hoy en día. Te ha pillado también a ti lo de las dioptrías. Yo estoy ahora muy sensibilizado. Bueno, me he empezado con la vista cansada. Y esto de ponerme gafas, que me ha pillado ahora como muy de estos últimos meses, es un trauma para mí, ¿eh? O sea que... Jesús, es que hablamos como unos jovenzuelos, pero ya no lo somos. Nada, ya. Claro. Empezamos a tener nuestros achaques, sí. Pero bueno, y aquí seguimos con el Spectrum, que es lo, sí, que, señor, es lo que importa, y no perder el espíritu jovial. Y que dure. Muy bien, Antonio. Oye, pues muchísimas gracias por la charlita. Eres un tío súper majo. Yo creo que la gente se la habrá pasado bien escuchándote. Y bueno, pues que esta es tu casa y que para lo que quieras, pues aquí estamos. Un verdadero placer, Jesús. Bueno, un abrazo muy fuerte. Otro. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Estás escuchando El Mundo del Spectrum Podcast. Vamos a ser una fábrica de éxitos, como la Motown, pero de videojuegos. Seremos los pioneros. Llegó el momento del tema principal. En esta ocasión, ya os hemos anunciado, vamos a hablar de Bandersnatch y también acabaremos hablando de juegos que nunca fueron realizados y que tuvieron un gran hype. Pero lo primero es lo primero y vamos a comentar este curioso proyecto de Netflix, que hay que mencionar que no es el primer Elige tu propia aventura que han lanzado, pero sí el que más repercusión ha tenido. Y es que dentro de lo exitoso de la serie Black Mirror, que los que tengáis esta plataforma pues sabréis que son unos capítulos de una serie de pues distópica, de temas del futuro, de tecnología, muy muy interesante, pues bueno, han decidido aumentar el presupuesto de uno de esos capítulos y realmente lanzarlo como una película. Estamos hablando de Bandersnatch, Tangerine Dreams. Es un, si queréis, bueno, para los más despistados, yo creo que muchos de los que nos estáis escuchando lo habéis visto, pero otros porque no tenéis Netflix o porque no habéis tenido tiempo todavía de verlo, vamos a comentaros lo que es. Cuidado porque enseguida habrá spoilers, o sea que el que quiera llegar virgen a esta película, os recomiendo que paséis este fragmento y que cuando ya la hayáis visto volváis a escucharlo, porque se nos van a escapar cosas que van a destruir un poquito la trama, así que avisados estáis. Bueno, pues Bandersnatch es una película tipo Elige tu propia aventura, basada en el proceso de creación de un juego de Spectrum, que a su vez es de tipo Elige tu propia aventura, y que a su vez está basado en un libro ficticio de Elige tu propia aventura. Bueno, pues vais viendo un poco la gracia de este título que nos ha maravillado a muchos, y es que es un homenaje a todos los amantes de la retroinformática, sobre todo de los que teníamos un Spectrum, porque se ve constantemente el Spectrum. Es un auténtico placer para todos aquellos que hemos soñado alguna vez con ser programadores, aunque bueno, veréis que en esta película se ve desde un punto de vista de un desarrollador atormentado. Podemos ver, por supuesto, que la acción se desarrolla en la Inglaterra de los años 80 y que está, pues eso, plagada de referencias, pues en pósters, pues podemos ver un póster del Manic Miner, otro de Jesse Willy, podemos ver cintas constantemente de música, de juegos, discos de vinilo, Walkmans, en fin, todas esas referencias que tanto nos gustan porque nos criamos en aquella época. Por ejemplo, las tiendas de música y videojuegos, genial. También podemos ver cigarrillos encendidos por un programador en su puesto de trabajo, que eso ya también queda vintage. Y, por supuesto, gafas ahumadas, fundamental, si quieres representar aquella época. Bueno, pues nada, Netflix apuesta por una gran producción en este caso. Y bueno, pues antes de empezar a hablar un poquito de lo que podemos ver, os voy a pedir una opinión rápida, nada, si os ha gustado y por qué, a cada uno de vosotros. Voy a empezar por ti, Bruno. ¿Te ha gustado Bandersnatch? Sí, o sea, me gustó sobre todo para empezar por las referencias a toda la época del Spectrum y demás. Y sobre todo me ha gustado por las posibilidades que abre el software este que maneja Netflix, porque los cambios de las transiciones son muy rápidas y esto abre la puerta a que en un futuro podamos ver algo, a lo mejor exagero, pero algo tipo Dragon Slayer. Y luego además cosas, una interactividad alucinante, porque el mando de PlayStation 4 vibra cuando tienes que tomar una decisión. Sí, aquí... Sí. No, y eso es bastante llamativo, ¿sabes? Las posibilidades que puede abrir ver una película y que a lo mejor una película de miedo el mando empieza a vibrar. Eso me parece bastante alucinante. Efectivamente, los que vimos esta película con, por ejemplo, en la PlayStation 4, pues bueno, pues vibra cuando tienes que tomar la decisión. Es un juego, o sea, es una película que tienes que ver con el mando en las manos. Eso es curioso, ¿no? Y es que, bueno, de vez en cuando te va solicitando que elijas una decisión del personaje, de lo que sea, y en relación a eso, pues la línea argumental sigue un camino u otro. También es cierto que hay cortes donde esa línea argumental, digamos, acaba en fracaso o en éxito, en fin, nunca se sabe, y te da la posibilidad de volver atrás haciendo un resumen de todo lo anterior ya con las elecciones que has elegido previamente hasta el punto donde puedes continuar otro camino, ¿no? Hay muchas líneas y hay varios finales. Jesús, ¿tú la has visto y te ha gustado? Sí, la he visto y me ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho, o sea, hay detalles que me han encantado, hay otras cosas que me han parecido un poquito más más normalitas, y técnicamente me parece que está muy bien hecha, y sobre todo me ha llamado la atención que la polémica que se ha formado en torno a la película en cuanto a si, bueno, pues esta especie de discusión entre lo del cine y lo del videojuego, y de si es que, bueno, sobre todo a raíz de aquel comentario de Alex de la Iglesia, que sinceramente me parece una polémica que yo no he acabado de entender muy bien, ¿no? Porque bueno, no sé, se le achaca pues que bueno, que no es tan original, que es que eso el videojuego ya lo hacía antes, que es que bueno, que es un esquema que se conoce desde hace mucho, que pero a ver, lo cierto es que de pronto se produce un hecho que no es el habitual, ¿no? Porque siempre el videojuego lo que ha tendido es aproximarse al cine, que era como la gran industria, ¿no? Y de pronto el videojuego se ha convertido en probablemente la nueva gran industria, y de pronto lo que empieza a pasar es que el cine es el que se empieza a aproximar al videojuego de alguna manera, ¿no? Pero aparte de eso es que da igual, o sea, es una propuesta, sí, conocida, que no es una cosa que podamos entender como nueva, aunque sí lo es, en televisión no es desde luego nada frecuente encontrar algo así. Y bueno, y se trata, bueno, pues de disfrutar esa propuesta y de dejarse un poco llevar y no darle tantas vueltas a la cabeza ni empezar a discutir si una cosa es más o menos original. Lo que hay que ver es lo que tienes delante y si te gusta o no te gusta. Si en esta vida está todo inventado hace mucho, ¿no? Se trata de ver si está bien implementado, bien hecho o no bien hecho, y si a uno le deja buenas sensaciones o malas sensaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces no es, digamos, como una especie de trama como súper compleja, ¿no? O sea, no tiene ahí como una estructura muy, muy compleja, pero sí tiene cosas que a mí me parecen muy originales, cómo juega consigo mismo la película, cómo juega con esta idea un poco del control, ¿no? De la cosa psicológica del personaje, cómo a la vez tiene una historia que a veces recuerda, pues bueno, pues a una historia de tintes así como más, más de psicológica, ¿no? Incluso había algún momentito que me recordaba hasta la escalera de Jacob y cosas así, bueno, en fin. Pero que está muy bien, ¿no? O cómo puede derivar hasta algo pues casi medio humorístico, rompiendo la cuarta pared y estas cosas, ¿no? Pero a mí sí que me ha gustado. Ahí tiene finales que son más, pues como digo, ¿no? Más humorísticos, si quieres, ¿no? Pero que están muy bien hechos y muy bien traídos. Hay otros que son más, bueno, no sé, más inquietantes, que te dejan ahí un cuerpo raro. Hay otros que son directamente como exagerados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no sé, toca un poco todos los gustos y bueno, no sé, te permite pues experimentar durante un ratito pues esos finales distintos para ver todas las derivadas de esta historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo tiene como una unidad, ¿no? O sea, al margen de que pueda tener más menos finales y que la gente quiera descubrirlos y todas las variantes, ¿no? Pero sí, porque una cosa, Una cosa segura es que todos hemos ido atrás en algún caso y hemos ido a otra línea argumental. Es casi imposible de evitar. Eso es. A mí me encantó. A mí me enganchó desde el principio. Pues un detalle, esto ya se empezó a revelar un poco detalles de lo que hemos visto, ¿no? Pero a mí eso de que de alguna manera el juego te... O sea, por el juego, ¿ves? Este es el subconsciente, ¿no? La película te plantea en tu primera decisión un error, ¿no? Porque te lleva descaradamente a cometer un error nada más empezar. Que ya que en tu primera decisión esté Colin Rickman ante mí y te diga mala decisión, amigo, y tú dices, ostras, ya acabo de empezar y ya la he cagado, ¿no? Pero era como un poco la decisión obvia, ¿no? Es decir, que te proponen ahí desarrollar en una compañía super guay un juego y no sé, no sé cuánto, y cualquiera diría, sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? No, pues mala decisión, amigo, ¿no? Y entonces, ¡pah!, resulta que te sale la crítica, lo ponen a parir el juego y ahí se acaba todo y ya te vuelve para atrás inmediatamente el... Efectivamente, esa está hecha claramente para que todos caigamos y veamos el estilo, ¿no? Lo que luego nos vamos a encontrar en la película, claro, está claro. Es el estilo, pero además te deriva hacia la decisión que ninguno de nosotros jamás, ni ningún programador probablemente hubiera tomado, ¿no? Que decir, no, yo aquí no me meto, yo soy un artista y tal, ¿no? Nadie lo hubiera tomado, ¿no? Y de hecho el personaje cuando se niega a quedarse en el estudio, ¿no? Y dice, no, te lo dice así como riéndose, diciendo, ¿qué cojones estoy diciendo? Esto no, ¿por qué he decidido esto? Esto no tiene ninguna lógica, ¿no? Y luego sobre eso gira la película, ¿no? Sobre que al tío se siente que le están controlando, ¿no? Pero a la vez él tiene como una psicosis, ¿no? Tiene como una cosa mental, ¿no? Y entonces, bueno, se juega un poco con... Sí. con eso, ¿no? Es como representar la locura de un tío a través de una sensación de que te están controlando, que es una patología de alguna enfermedad mental, y resulta que eres tú el que lo está tomando esas decisiones, ¿no? Y además hay una cosa muy graciosa, que es que cuando se reproduce la repetición, la primera de las repeticiones, no es exactamente igual. Si recordáis, ¿no? Porque de pronto empiezan a completarse como las frases, como diciendo, esto ya lo hemos escuchado, ya lo hemos vivido, ¿no? O sea que no, la repetición esa, que es intencionada, pues no es exactamente igual, ¿no? Sí, de todo eso hablaremos a continuación, de lo que es la trama, etcétera. Y yo quería mencionar simplemente otra polémica, ya que hablabas de polémica, también ha habido en cuanto a lo que decía Bruno, ¿no? La tecnología, por ejemplo, en PlayStation 4 funciona muy bien. Sí que es cierto que ha habido mucha gente que se ha quejado, pues la gente que usa un Apple TV o la gente que tiene una televisión inteligente que no es muy moderna, pues no han podido disfrutar de esta película. De hecho, cuando vas a ponerlo, te avisa si tú vas a poder verla o no. Como tiene esa parte de interacción, no todo el mundo lo ha podido disfrutar, y eso es una pena, ¿no? Pero bueno, a cambio tienes pues la posibilidad de elegir, la posibilidad de que te avise con la vibración en el caso de PlayStation, etcétera. Bueno, pues una polémica más que ha habido, que bueno, pues como cuando alguien os sacaba en un juego para Spectrum 128K, si tú tenías un 48K te quejabas, bueno, pues a veces son cosas que hay que asumir. Pero yo quería pasar ahora, como esto es un análisis breve, Javi, ¿tú lo has visto y te ha gustado? Bueno, sí, claro, obviamente, me ha gustado. ¿Cómo no te va a gustar el montón de referencias a cosas y directas, ¿no? Y aparte del Spectrum y todo eso. A ver, la historia en sí tampoco es que me haya matado tanto, ¿eh? O sea, es una historia de estas como... típicas de series de... No digo de terror, pero bueno. O sea, esto que te quedas con la cosa de que, yo qué sé, si nos manipulan o nos controlan y todas estas historias, bueno... Todo esto sale y también te dejan con... piensa mal, la gente está un poco pirados. Bueno, o sea que ahí no es que me parezca tampoco tan increíble. La cosa original es lo de elige tu propia aventura. Original entre comillas, ¿no? O sea, pero sí original en hacerlo en una serie, quizá. Yo al menos no la había visto antes. Que lo haya o no lo haya en videojuegos o en otras historias, ni voy a entrar, ¿no? Pero es interesante, es curioso. Lo que pasa es ese. También el ambiente un poco paranoico, demente de la historia, pues también tiene su gracia y todo eso. Y sobre todo lo que a mí me llamó mucho y me flipó fue el tema del videojuego que os hemos comentado antes. O sea, que tengas un extra que sea aplicable a la máquina real, que luego exista un juego real, pues me parece un puntazo increíble. Por lo demás, pues eso, que salga... Y ostras, es que te ponga el Spectrum o cualquier ordenador de aquella época al gran público en los ojos, hombre, hay que valorarlo, ¿no? Al fin y al cabo, vale que es Inglaterra el Spectrum, pues supongo que como era algo suyo también lo verán más claro, lo venerarán más. Está claro que si hubiera sido hecho en América, te aseguro el Spectrum no hubiera sido, hubiera sido un Commodore, hubiera sido otra cosa, pero bueno, en todo caso es una cosa que oye, que a mí me ha gustado eso, el Spectrum en una cosa actual de éxito, qué decir, ¿no? Tú ten en cuenta, efectivamente, un americano, para muchos americanos va a ser la primera vez que van a ver un Spectrum, y ya solo por eso merece la pena, ¿no? A mí, en mi caso, me ha gustado mucho, sobre todo por esas referencias, porque hemos tenido un producto de alta calidad, una superproducción, con el Spectrum ahí siempre apareciendo, ¿no? Y esas referencias que tanto nos gustan. Como trama, efectivamente, estoy con vosotros en que, bueno, pues es mejorable, no está mal, está bien, es entretenido, divertido. Tiene momentos que te ríes y, bueno, pues que lo pasas bien, está bien, pero no va más allá, ¿no? Como experimento para Netflix, darle la enhorabuena y sobre todo que haya elegido esta temática, ¿no?, para hacer este experimento, que efectivamente no es el primero, creo que es el tercero que lanza. Sacó dos capítulos de alguna serie con esta fórmula, pero, bueno, pasaron bastante inadvertidos. En este caso sí que yo creo que lo otro fue una demo, digamos, para probar la tecnología, y en este caso sí que ha apostado bastante dinero en esta producción. Y bueno, y se nota, ¿eh?, en la imagen, el nivel que tiene es bastante elevado, tampoco es una locura. Luego veremos el casting que tiene el cast, que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, yo creo que es muy disfrutable, sobre todo por esa temática. Para mí es un sueño, ¿no?, que se haga una película sobre esto, y encima que tenga esta modalidad, pues bueno, yo lo he disfrutado muchísimo, y bueno, para mí sí que el resultado es muy positivo. Entiendo que el que no, ni le va ni le viene ni le apetece mucho ese tema, el tema de la retroinformática, pues bueno, pues si se queda solo con la trama, pues quizá le haya parecido un poco floja, ¿no? Y de hecho las críticas así generalistas van un poco en esa línea, ¿no?, que tampoco les ha parecido una maravilla. Valoran lo de elige tu propia aventura, pero tampoco le dan mucho valor a lo que es la propia película. Y bueno, y decir simplemente, las líneas argumentales son bastante limitadas en realidad. Todo eso que te vuelve atrás y todo eso está muy bien, es una película que te está jugando contigo constantemente, pero efectivamente realmente líneas argumentales son pocas, porque además da la casualidad en mi caso que la vi cuando estaba jugando simultáneamente, porque me lo regalaron hace poco, el Detroit Become Human. Y bueno, es lo mismo realmente, lo que pasa es que ya videojuego, y en ese título de PlayStation 4 te sale la rama, la estructura, lo que luego ves también en Bandersnatch, ese símbolo. Bueno, pues lo ves siempre que acabas una misión, te sale todo lo que te has perdido, ¿no? Y claro, comparándolo por ejemplo con esto, pues no tiene ni punto de comparación. El videojuego sí que es enorme, y ahí sí que desde el principio decisiones que tomas varían completamente cómo puede ser el final, pero después de 15 horas jugando, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, como experimento, como primera apuesta y acercamiento de la televisión, digamos, generalista, hacer algo un poco más interactivo, me quito el sombrero y mi más sincera enhorabuena a Netflix, eso está claro. De todas maneras, no sé si vamos a hablar de las referencias que tiene del capítulo con cosas reales. Sí, lo vamos a destripar. Ah, vale. Porque es que a mí, yo en cuanto dijeron el nombre del capítulo, yo, como pasaría a vosotros, me volví loco. Porque claro, lo de Bandersnatch, sabemos todo lo que pasó. Y yo al principio incluso pensé que iba a ser sobre qué había pasado con Ultimate. Digo, con Ultimate, con Imagine. Con Imagine. Luego ya el capítulo es otra cosa, pero la idea de recuperar el título de ese proyecto para el nombre del capítulo me parece una cosa alucinante. Y que se nota que los que han escrito el guión, y sobre todo Charlie Booker y toda esta gente que son los que llevan la serie, tenían un Spectrum. Sí. O un Amstrad o lo que sea, y lo conocen bien, lo vivieron en aquella época. Si escuchasteis el podcast aquel que hablamos de Imagine, aquella primera época, Jesús, creo que comentaste, ¿no?, el caso de este título, estos que no acabaron de salir. Sí, bueno, esto es uno de los casos más famosos, ¿no?, porque Imagine fue una compañía, pues, que un poco simbolizaba todo esto, ¿no?, y yo creo que eso sí se intenta reflejar en la peli. Quizás se entiende menos, o las personas que lo conocemos pues lo vemos más, pero bueno, esa ese, digamos, esa oficina ahí como a todo trapo, ¿no? Que fue lo que hicieron, ¿no? Que se pongaron a unas oficinas carísimas en Londres, ¿no? Que eran gente que estaban endeudadas hasta las cejas, pero que lo que hacían era pues ir a todo trapo, ¿no? Desde luego ganaban mucho dinero, ¿no? Pero se habían embarcado en algo que era, bueno, pues que era un locurón, ¿no? Y esto de los mega games famosos, que era el Cyclops y el Bandersnatch, pues fue una ida de olla auténtica, fue la ida de olla. O sea, el decir, bueno, vamos a hacer unos juegos que van a ser como infinitos, ¿no? Y que vamos a poder sacar expansiones y que claro, van a ocupar una memoria tremenda, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vamos a meter esto en un 48K? No pasa nada. O sea, nos vamos a los países del este, vamos a encargarles un aparatejo, ¿no? Con una especie de un antecesor del Micro Plus este o de una expansión de memoria externa que se la vamos a poder enchufar al ordenador y tú ahí vas a poder cargar un juego con cientos de Ks y con un contenido infinito, ¿no? Para que el juego te dure. Y el juego lo vamos a sacar pues a 40 libras, ¿no? Porque como va a ser una cosa tan inmensa y vas a tener el juego para toda la vida, aunque los juegos de Spectrum estén costando entre 5 y los más carísimos, los de Ultimate, 10 libras, no, nosotros lo vamos a poner a 40 libras o a 50 libras, ¿no? Bueno, era una auténtica locura descabellada, ¿no? Y es que realmente los juegos, al final una virtud que tenían los juegos de Spectrum era que se podían, bueno, los juegos de Spectrum de cualquier sistema de la época era que se podían hacer con muy pocos medios, pocas personas y muy poco tiempo, ¿no? Y esa era la gran virtud, ¿no? Que eran como muy abarcables, ¿no? Y esto era pues un poco todo lo contrario. O sea, se puso a trabajar pues John Gibson, que era uno de los programadores más conocidos de Imagine en aquella época, y Ian Weatherburn, que era el programador también estrella, el del Alchemist, etcétera, ¿no? Se pusieron a meter diálogos. O sea, estaban ahí todo el rato picando diálogos, cantidad de líneas de diálogo, desarrollando un motor gráfico para el Bandersnatch, que es el único de los dos proyectos que llegó a empezar, ¿no? Y todo eso para desarrollarlo en nada, ¿no? En 2, 3 meses, 4 meses. O sea, imaginaos lo que es ponerte a fabricar unos periféricos en países del este, coordinar todo eso, venderlos. Es que era una cosa que eso se le ocurrió a Bruce Everiss, que era bueno, pues un tío que fichó pues los fundadores de Imagine, que eran Butler y Lawson. Y fue el que pergeñó un poco esa imagen del Colin Ridman, ¿no? Del programador exitoso con un montón de pasta, con los deportivos y no sé qué. Este hombre pues vendió a la prensa la imagen de Eugene Evans, que era el programador que se fue, que lo odiaba tanto Matthew Smith, ¿no? Que cuando llegó a... que es también, bueno, cofundador de Imagine, ¿no? Que vendió esa imagen a la prensa de que, bueno, se ganaba decenas de miles de libras, que tenía un deportivo, que el tío era menor de edad y salía diciendo pues, que tenía un deportivo, pero ¿para qué? Si no lo puedes conducir siquiera, ¿no? O sea, es que era tu imagen, era todo nada, ¿no? Y Cyclops, por ejemplo, que es el otro juego, pues no llegó ni a empezar, ¿no? Y con el Bandersnatch lo que hicieron es que, bueno, pues cuando se hundió Imagine, pues Denton Design, que es el grupo de programación que se formó y donde regaló John Gibson, pues lo que hicieron fue reutilizar el motor gráfico pues para un juego que se llama Gift from the Gods. Y luego, muchos años después, se intentó desarrollar como una versión para QL de ese juego, ¿no? En la cual, bueno, pues se progresó, pero nunca llegó a aparecer. Ese material acabó en una empresa que luego cerró y luego esos derechos volvieron otra vez a Psygnosis, que es la empresa que fundaron este Lawson, que era uno de los que comentaba antes, Butler Lawson, pues Lawson, y el Ian Heather, bueno, no me acuerdo cómo se llama, que era el director comercial de Imagine, ¿no? Estos fundaron Psygnosis y bueno, y acabaron desarrollando un juego que se llama Bratacas, que salió para las plataformas de 16 bits, que de alguna forma rescataba e intentaba pues convertir en juego todo ese material, ¿no? Y en forma un poco de aventura, que si veis el motor tiene algo que ver por cómo son los sprites y tal, con el Gift from the Ghost, tiene así como una especie de aire, ¿no? Pero con una ambientación distinta de ciencia ficción y de cyberpunk y no sé qué. Con diálogos, con bocadillos tipo cómic y tal, pero que se controlaba bastante mal, era un juego a veces un poco confuso de utilizar, pero bueno, que no era mal juego, ¿no? Y que la crítica lo recibió, pues bueno, en fin, digamos que fue un juego que no fue ni mucho menos un éxito, pero que tampoco fue un mal juego, pasó relativamente desapercibido, pero eso fue lo que quedó de Vandal, ¿no? O sea, que de alguna forma sí que acabó siendo un juego, pero fijaos por todas las fases que y por todas las peripecias que pasó el proyecto, ¿no? Y acabó siendo pues el grandísimo pufo de el mejor ejemplo de hype en torno a unos juegos que nunca aparecieron de los años 80 probablemente, ¿no? Pues si queréis, antes de hablar ya de lo que es la propia película y de la trama, vamos a hablar un poquito de unas pequeñas notas de producción. Simplemente mencionar que, bueno, está escrito por Charlie Brooker, que es autor de bastantes de los capítulos de la serie Black Mirror. Es un proyecto iniciado por él y, bueno, encargado a David Slade, que es un director sin mucha historia, digamos, sin mucha filmografía. Es autor, director de la película Eclipse, de la saga Crepúsculo, también de una película 30 días de oscuridad, un poco enfocado a, no sé cómo decirlo, a la fantasía, terror, bueno, un poco por ahí. En el staff de actores, pues tampoco es muy digno de mención, aunque la verdad es que actúan todos correctamente. El protagonista quizá es el más conocido, que es el protagonista Stefan Butler, es Fionn Whitehead, que es ni más ni menos, bueno, es Tommy en la película Dunkerque. Los que la hayáis visto, bueno, pues sí que os sonaría seguro su cara. La verdad es que hace un papel bastante interesante, no es fácil porque tiene que hacer de un desequilibrado y eso siempre es difícil porque te puede quedar mal si te pasas de rosca o si no llegas, y él yo creo que lo hace bien y además va graduando un poco el nivel, yo creo que lo hace más que correcto. Tenemos al padre, a Peter, con Craig Parkinson, la psiquiatra, que también hace un buen papel, bueno, la típica psiquiatra antipática, un perfil muy, muy clásico en este tipo de películas, es Alice Lowe. El dueño de Tuckersoft, bueno, pues que se llama Mohan Thakur, empleado incluso en la promoción, en el cartel ese que hicieron, como que es este indio, yo creo que es como hindú, ¿no? El actor, pues se llama Asim Chaudhry, que no tiene realmente ningún papel significativo. La verdad es que ha sido un cast bastante arriesgado porque no hay mucha experiencia en los actores y actrices. Tenemos a Colin Ridman, que ahora hablaremos de ese personaje, uno de los más interesantes de la película, que lo hace Will Poulter, que tuvo que quitarse de Twitter porque dijo que no soportaba más las críticas que estaba recibiendo, no sé por qué, pero bueno, Twitter ya como es una especie de red social de insultos y tal, pues bueno, más o menos me encaja, pero se borró su perfil. La verdad es que hace un gran papel, a mí me gusta cómo actúa y bueno, en su filmografía está Detroit o una de las crónicas de Narnia, tampoco mucho más que contar. Bueno, hay más personajes, ahora hablaremos alguno incluso mítico, que se nos ha pasado desapercibido a muchos de nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es la trama de la película, así más o menos rápidamente. Ya os hemos avisado de spoilers, ya hemos hecho alguno. Y bueno, vamos a empezar a hablar pues que la película, ahora os doy paso, la película trata de, bueno, es una película en la que te da la sensación de control, pero que es cuestionada constantemente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el protagonista, el que hemos mencionado anteriormente, Stefan, es un programador de juegos de 8 bits en ese momento del Spectrum, que está desarrollando uno que presenta a esa empresa, Tuckersoft, una especie de espejo de lo que era Imagine, una empresa por todo lo alto, una oficina brutal. Enseguida vemos al dueño de Mohan. Vemos a Mohan pues hablando de lo guay que es su empresa, de que tiene un montón de programadores, etcétera. Y enseguida vemos a Colin Ridman con ese guiño al apellido que todos conocemos a Ridman y nos encantó, ¿no? Que se llamara así. Ya empezamos a ver Spectrums, empezamos a ver incluso el caso del juego que hemos hablado en este programa de hoy. Y bueno, previamente ya se ha tenido que hacer alguna decisión, que es la de elegir los cereales que vas a desayunar. una tontería, pero bueno, como primera lección así sin mucho estrés, es graciosa. También tienes que empezar a elegir música que te pones en el Walkman o el disco que compras. Pero bueno, el disco que compras es después de esa escena, ¿no? Donde ya está en la empresa. Ya ha hablado Jesús, hasta aquí hemos llegado ya a hablar del tema de que tienes que hacer tu primera elección, que está cantada, ¿no? Te ofrece trabajar con ellos, con todos los programadores, con Colin Ridman, que es un tío que parece muy molón. Pues ya te hace elegir, ¿no? ¿Quieres trabajar con nosotros o no? Entonces, pues claro, elige todo el mundo que sí, y ahí ya vemos el primer fracaso, ¿no? Enseguida cambia a que el juego ha sido una basura, que no le ha gustado a nadie, muy conservador, etcétera, y no ha servido. Ya Colin te avisa de que habías tomado una mala decisión. Entonces vuelve al principio, vuelves a ver todo desde el principio con alguna variación, y ya él te hace elegir otra vez. Por supuesto, ahora tienes que elegir que no, y bueno, pues dices que no, que quieres trabajar en casa, y ahí empieza, digamos, ya lo que es la película. Yo solo quería comentar, aprovechando que hablábamos antes del reparto, sí. Yo cuando vi la peli ni me di cuenta, pero luego me enteré a través de un tuit de que quien interpreta a Jerome F. Davis, que es el autor del libro en el que está obsesionado Jerome, o sea, Jerome, el Stefan, el protagonista, lo interpreta el mismísimo Jeff Minter, que es una cosa loquísima. Es la primera vez que actúa y la verdad es que le pega bien, porque no creo que exista nadie relacionado con los videojuegos con aspecto de chiflao más que Jeff Minter. Así que se echan falta alguna oveja por ahí, pero o sea, me dejó bastante loco. Además, es que es un tío que es un auténtico mito. A lo mejor aquí no lo conocemos tantos, pero allí es un... Es un mito, ¿no? Y bueno, es curioso esto, ¿no? Que tú lo comentabas, Alejandro, ¿no? De esos guiños dentro de los guiños, ¿no? De que es una adaptación al juego de ese tocho, ¿no? De ese libro que bueno, pues se nos va contando poco a poco la historia, ¿no? De ese autor, ¿no? Que se volvió loco con el tema de las decisiones, de las ramificaciones y de no sé qué, y que bueno, acabó asesinando a su mujer y encarcelado y no sé qué. Y realmente hay un momento que es curioso, ¿no? Porque es de esas ramificaciones que no llegué a ver cuando estuve explorando la película, y luego lo vi después, ¿no? Que hay una secuencia en la cual llega a tener como una alucinación, ¿no? Con el autor del libro que le intenta, bueno, que le intenta, ¿no? Que le mata, ¿no? Y luego se despierta, ¿no? Como que ha tenido esa especie de alucinación, ¿no? Y esa, por ejemplo, no la llegué a ver. Luego vi cómo llegabas a ella, cómo salía, y ya la pude ver, ¿no? Pero que es realmente la única vez que podemos ver físicamente a ese autor chiflado, ¿no? Y bueno, es muy curioso ver un poco cómo programa el protagonista, porque se pone a programar en BASIC, ¿no? Ya sabemos que los juegos, pues, de cierto nivel no se programan en BASIC, ¿no? Pero es una decisión que es entendible, ¿no? O sea, quiero decir que es una forma como muy gráfica de explicar un poco ese proceso, de aludir a la programación que todo el mundo conoce, que es el BASIC, porque si le ves compilando, ensamblando, desensamblando, pues la gente que no está muy metida en esto, pues no iba a entender absolutamente nada. Pero el Spectrum, el BASIC que tenía el Spectrum y tal, yo creo que todo eso la gente que no es muy aficionada a esto de la retroinformática, yo creo que eso lo conoce, lo vivió, y es capaz un poco de conectar a ese nivel, ¿no? Y bueno, la tecla RAN, pues bueno, no sé, es como un clásico, ¿no? Ya sabemos que no funciona así la programación, pero es una manera muy muy muy gráfica de verla, ¿no? Y bueno, y aludir a esos problemas de memoria, pues yo creo que eso era un clásico en su momento, lo del acabar sin memoria para todos los proyectos, era como la gran lacra o el gran problema que tenían todos los programadores de la época, ¿no? El poder solventar esos problemas, ¿no? O sea que sí. Yo creo que en ese sentido está digamos en su punto justo. Es verdad que todo este tema de la programación del Spectrum, del no sé qué, llega un momento en que se queda un poco como trasfondo, como cosa casi ambiental de la trama, que es otra historia distinta, ¿no? Pero bueno, desde luego para nosotros supone un aliciente indudable y bueno, yo creo que está muy bien reflejado ese homenaje. Sí, que la memoria de los ojos, el gráfico de los ojos había superado el buffer de memoria de vídeo. Pues esas cosas es alguien que ama el tema, o sea, que no lo ha hecho por hacer, ¿no? Sino que es algo que le gusta mucho. Está claro que ahí saben del tema. Y bueno, la trama realmente aquí cuando empieza, efectivamente, el protagonista ya se ve bastante obsesionado con el libro, que a su vez el autor del libro había acabado de esa en esa situación, ¿no? Y es que, bueno, cuando programas un videojuego de este estilo o haces cualquier producto creativo de esta manera, cuando tú tienes que elegir ramas de una decisión, pues a su vez de una rama pueden salir varias, ¿no? Entonces, y a su vez de cada una, lo que se llama un diagrama de flujo, que tú vas haciendo unos cuadraditos, se puede ver en la película, van saliendo muchas otras ramas y cuadraditos, y claro, llega un momento que te vuelves loco, cortas o es una locura, porque entonces, claro, es como la vida real, ¿no? Que puede haber infinitas posibilidades. Bueno, pues un poco lo que viene a reflejar también la película es esto, ¿no? Y aquí desde el principio se ve que esto genera locura, y luego vamos a ver referencias a eso, incluso el símbolo ya de la locura, cuando se ven los actos criminales que había hecho el autor del libro, pues se ve ese diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una rayita saliendo de una caja, dividiéndose en dos, que a su vez va a otras cajas, ¿no? Pues esa rayita, esa especie de signo, de símbolo, es lo que representa la locura. Pues bueno, pues a partir de aquí vemos como le encargan hacer el juego con una fecha bastante, son varios meses, que en aquella época era normal que se pudiera hacer, pero bueno, ya el autor, el protagonista, a pesar de tenerlo un poco avanzado, pues bueno, se ve que no avanza o que se está volviendo loco, cada vez es peor. El póster del Manic Miner empieza a taparse por un montón de folios superpuestos ya con posibilidades y diagramas de flujo, y entonces, bueno, pues empieza su demencia, que ya, por cierto, desde el principio se ve que es alguien que se medica y que va a ver a una psiquiatra, porque bueno, pues tiene un episodio en su pasado cuando era niño, que por una decisión suya que se culpa él a sí mismo, pues muere su madre. Entonces, por ello se odia a sí mismo y se odia sobre todo a su padre, porque es el que ha motivado todo aquello, ¿no? De hecho, el papel que hace el padre, Craig Parkinson, el padre Peter Butler, pues bueno, pues es alguien que ya te ponen desde el principio un poco cargante, que parece bueno, pero ya te empieza a que tú mismo cojas cierta tirria a este personaje, ¿no? Ese lado está bastante bien. Y aquí empiezan todos los problemas. Ya empiezan a salir decisiones que sí que van a influir. De hecho, algunas, como saber la historia de la madre, casi es obligada, porque si no siempre acaba mal la cosa. Y bueno, pues a partir de aquí empieza el tomate. No sé si queréis comentar alguna de las referencias que ha salido hasta este momento, más o menos, si queréis continuar la historia. Bueno, el momento ahí guay es cuando, digamos, en plena desesperación, tu padre te dice: oye, vamos a ir a ver a la psiquiatra. No, vamos a comer al club, y luego le engaña. Ah, vale, vamos a comer al club. Y en ese momento, pues él ve de reojo a su ídolo, ¿no? Al programador, y decide, pues, no ir a esa sesión sorpresa, sino seguir al programador a su casa, ¿no? Y bueno, y ahí tiene oportunidad un poco de conocerle, ¿no? Y ahí hay un episodio un poco psicotrópico, ¿no? En el cual, pues, el programador parece que Colin Rickman no está tan en sus cabales, ¿no? Ves ahí que tiene como una especie de actitud rarísima hacia su hija. Vemos a su mujer y a su... ¿Es hija, hijo? Yo creo que... Bueno, hija, que es la que hija, sale... Bueno, esto ya es un super spoiler, la que sale al final haciendo... Sí, la que sale al final haciendo el... La versión moderna, eso es. Y bueno, ahí empezamos a percibir alguna cosa rara, vemos que al protagonista le ofrece, pues, drogas, empieza a tener ahí como alucinaciones y le empieza un poco a introducir en esta historia un poco extraña de que nada importa las decisiones que tomemos, porque siempre puedes volver atrás, porque... Y llega esa famosa escena del balcón, en la cual sales al balcón. Y él te ofrece: mira, si no pasa nada, nos tiramos aquí, ya verás cómo luego puedes volver atrás, que efectivamente ya sabemos que puedes volver atrás y volver otra vez a revivir todo, ¿no? Y te ofrece, pues, si te tiras tú o se tira tu amigo Colin, ¿no? Y bueno, ya empiezan ahí como algunas variantes. Vemos que efectivamente tú puedes volver atrás, pero que dentro de la historia sí tiene repercusión el tirarte o no tirarte, por supuesto. Y bueno, no sé, seguid vosotros un poco. Es una, has dicho una de las escenas más divertidas, ¿no? De la película, sí, y efectivamente sí, que puede no verse. O sea, igual hay alguien que no lo ha visto, porque puedes seguir a Colin o puedes ir a la psicóloga directamente. Entonces, bueno, yo recomiendo que si no has seguido a Colin, le sigas, porque es uno de los momentos totalmente psicotrópico y relacionado con las drogas. Empiezan con un porrillo y acaban con cosas más fuertes. Es muy divertido con la música, y efectivamente aquí Colin ya se abre y te dice todo eso, ¿no? Que las decisiones las toman por otros, que si importa o no importa. Es un poco, al final, esa es la esencia de la película, ¿no? Un poco jugando con el espectador y con la propuesta que hacen de elegir tu propia aventura. Bueno, pues aquí va a haber siempre una dualidad, ¿no? El protagonista se queja de que está alguien tomando las decisiones por él, pero al mismo tiempo luego tú te das cuenta de que realmente no están tan influyendo tanto, y que sobre todo llega un momento en donde él no te obedece, como pasa en algún momento, ¿no? Como que ya se da cuenta y dice, no, porque hay algún momento también, llegados a este punto, que tienes que, por ejemplo, destruir el Spectrum, que no sé si lo habéis hecho en algún momento, pero es lo más doloroso de toda la película. Sí, claro, hombre, tú lo intentas evitar, ¿no? Porque dices, estaba, a ver, si me cargo el Spectrum es que me voy a cargar todo lo que he hecho, ¿no? Y no voy a poder seguir programando, entonces no parece buena idea, ¿no? Entonces todo es un poco como que lo intentas, pero cuando lo decides, efectivamente, es un momento así como muy gráfico, muy doloroso, y al final acaba como, oh, acabas de destruir todo tu trabajo, pues esto se ha acabado aquí, ¿no? Y dices, claro, ya sabes, ya me imaginaba yo que esto terminaba aquí, ¿no? Pero bueno, sí. Es parte un poco de la diversión, ¿no? El ver qué pasa cuando te cargas un Spectrum, que en fin es algo que nunca haríamos, ¿verdad? Conscientemente, pero bueno, en la película de Netflix pues no lo podemos permitir. Yo echo en falta que hubiera una ruta, un camino para hacer juegos baratos con Codemasters, ¿sabes? que el tío dijera, fuera al despacho de este tío, fracasara el juego, dijera, a tomar por culo, me voy a poner a hacer BMX Simulator a cascoparro durante 10 años y ya está. Porque es que la imagen queda bastante negativa. O sea, yo he conocido a gente que tenía un amigo, un compañero de hobby que era grafista, y me contaba cosas terribles. Pero es que, joder, tú ves el clima en el que se movía esta gente y todo eso, y es que te quedas espantado. Yo entiendo que Black Mirror siempre lleva ese rollo de todo es una mierda, la tecnología nos mata, pero hombre, yo que sé, a un camino un poquito positivo. No, eso que dices tú es cierto, ¿no? Porque al final es, hombre, lo que pasa es que juega también con estos mitos del que son así, ¿no? Del Matthew Smith, el programador estrella que estaba absolutamente grillado, etcétera, etcétera, ¿no? Que esas cosas los británicos las tienen ahí como muy. Hay que decir que, por ejemplo, el programador estrella de Imagine, que era Ian Weatherburn, pues es que se suicidó. O sea, quiere decir que había ahí algo en el trasfondo de que efectivamente eran gente así como un poco especialita, ¿no? Pero es verdad que si hay este estigma sobre los videojuegos, sobre, bueno, pues no sé, pues ciertas cosas que no son precisamente positivas, pues este episodio de Black Mirror, pues la verdad es que hace poco por eliminar este estigma, ¿no? Más bien lo contrario. De todas maneras, Matthew Smith es que era un fiestero. O sea, este acabó mal, pero se lo pasó de puta madre, que mientras tanto. Este hizo de todo menos programar. Porque me acuerdo de una entrevista que le hicieron, no sé si una reportera inglesa, con su madre, porque volvió a vivir con la madre, sí. Y la madre descojonada con una yanquilota, vamos, una tajilla de cerveza, diciendo que se había gastado a su hijo todo en alcohol y mujeres, descojonada. Claro, y yo recuerdo que cuando en un otro Alicante entrevisté a los hermanos Oliver, le pregunté, bueno, ¿y cómo lo hicisteis para no acabar igual? Y me contaron que es que sus padres les controlaban la pasta. Dijeron, porque claro, dice, no sé, mis padres veían todo lo que ganábamos y dijeron, no, esto va a la cuenta y os damos una asignación para vuestro gasto, pero ahí se acabó todo. Pues claro, estos veían lo que había pasado con el otro y no querían que acabaran igual, pero el otro acabó desgraciado, pero oye, mientras tanto que le quiten lo bailado. quizá una línea argumental o que la película fuera más eso, ¿no? Porque eran, al final no era, dejaban de ser chavales muy jóvenes con muchísimo dinero, ¿no? Y con cierta fama. Entonces, claro, eso es una bomba de relojería. En vez de hacer lo que han hecho aquí en Bandersnatch, de pues una persona enferma que se está medicando por un problema del pasado, fuera algo más relacionado con la fiesta y se hubiera visto más eso, lo que fue la Inglaterra de los 80, hubiera molado más todavía, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues intenta reflejar un poco esos casos más extremos que al final el cine ya sabemos lo que es, ¿no? Es un poco la exageración, ir a los máximos, es lo que hay, es lo que toca. Pues bueno, básicamente ya tras esta experiencia de drogas, porque al final, como decía Colin, ¿no? Estás bloqueado, entonces te voy a abrir la mente, ¿no? Pues aquí ya empieza la locura, ¿no? Las fechas, se aproxima la fecha de entrega, se preocupa mucho el tío este porque no avanza suficiente, de hecho él le empieza a presionar. Se acerca la fecha, ya he duplicado la publicidad, la presión sube y entonces claro, él ya se empieza a desquiciar, la psiquiatra no ayuda y él empieza ya una psicosis obsesiva importante y bueno, empiezan situaciones muy gore, algunas líneas que habréis visto donde, bueno, pues nuevamente super spoiler, tienes que matar a tu padre ni más ni menos, y cuando lo matas, bueno, tienes que elegir entre dos modos de deshacerte del cadáver muy muy gores, seguramente veréis los dos porque merece la pena. Y además ya él te pregunta directamente, mira para arriba y dice, oye, ¿qué hago? O sea, ¿lo entierro o lo despedazo? ¿Qué hago? Y tú dices, no, despedazarlo, y el tío te mira para arriba y dice, despedazarlo, pero no me jodas. Dice, ¿cómo me voy a poner yo ahora aquí a...? Sí, en este y punto, curiosamente es lo que te lleva al mejor resultado final en tu juego, curiosamente. Sí, uno de esos mejor es... crítica. Sí, es porque como eres el descuartizador, pues ya eso suma puntos para tu nota, ¿no? No, pero es una... en este momento ya ha habido incluso, se ha roto la cuarta pared en un momento, hay una broma, ¿no? Que donde te comunicas directamente con él ya sabe que hay alguien decidiendo por él, que bueno, pues puedes decir que eres Netflix, que es muy graciosa, pero esa sí que no lleva a nada. Y bueno, pues ahí es el momento de lo del padre y por ahí salen, según cómo mates al padre y según decisiones anteriores puedes ir a una u otra también, ahí está bien, ¿eh? No, o sea, no es lineal, las líneas argumentales son lineales, pero sí que hay alguna licencia para que puedas tomar varias que varíen entre sí, ¿no? Eso está bastante bien. Pero que tiene gracia que te identifiquen al tío que toma las decisiones, o sea, a ti, que eres el que está ahí con el mando a distancia, que te asimilen a la enfermedad mental. O sea, la enfermedad mental eres tú, ¿sabes? Porque si tú te olvidas de ti mismo y de las decisiones que estás tomando, pues tú estarías viendo la historia y estarías viendo al tío pues hablando solo, ¿no? Mirando para arriba diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, lo despedazo, sí, vamos a despedazar. Como Gollum, ¿no? Pero resulta que lo que le pasa por la cabeza a Gollum es que eres tú con el mando a distancia, ¿no? De hecho, fíjate que se da cuenta de que eres tú cuando se deja de tomar la medicación. O sea, es cuando ya ve que no es un problema mental, sino que eres tú el culpable. Y una de las cosas más divertidas de los personajes que más me reí fue el crítico de videojuegos del programa de televisión, porque toda la línea del desastre o de lo bueno acaba siempre en un programa de televisión ficticio de los años 80, en el que dan paso a un mamón, porque es un mamón con pajarita, al que te dan ganas de hostiar, porque es un resabiado. Y claro, yo me dedico a criticar videojuegos desde hace un montón de años y yo mismo me daría de hostias. No os pusieron demasiado bien, sí, efectivamente los críticos ponen a como si fuerais críticos de cine. Yo no sé si en la época era así en Inglaterra, pero vamos, los pone como auténticos cabrones, efectivamente. A ver, yo los únicos que llegué a conocer fueron los de Mean Machines y no iban con pajarita. Eran unos bandarras, uno de ellos era un punk de los de Cresta, enjabonada. Y yo les conocí en un ECTS porque se metieron en una fiesta, se colaron en la cocina, sacaron una bandeja de pollo y se la pusieron a comer en el suelo, en la moqueta. O sea, ya Rignal, el tío que está ahora en Eurogamer haciendo los análisis en Digital Foundry, eran unos kinkis, tío. O sea, ni pajarita ni hostias, eran unos kinkis de campeonato. Pero vamos, este del programa de televisión es que te dan ganas de que el chaval coja el hacha y vaya por el crítico directamente. En este caso el protagonista no hace más que sufrir las críticas, porque muchísimos finales son el tío efectivamente haciendo una crítica pésima, algunas regular pero otras pésimas, ¿no? Ese es el... Y ahí acaba mal, se supone que acaba mal así. Porque bueno, también hay alguno que acaba bien y para el protagonista no acaba tan bien, claro, es que esa es la historia, ¿no? Y luego está, digamos, el final... el final de la historia, o sea, que a mí es el que más me, como el que más me cuadra o el que más me gusta, ¿no? Como para, si entendiéramos todo como una sola línea, ¿no? Como una cosa lineal, ¿no? Que es, bueno, el trauma que tenía, ¿no? Con, que lo has comentado antes, ¿no? Con la madre, con lo de que el padre pues le esconde un peluche, ¿no? Un conejito, pues porque cree que no, ya no tiene que estar con el conejito y no sé qué. Y entonces la búsqueda de ese conejo que se lo ha escondido el padre, que el niño cree que está debajo de la cama y que no lo encuentra, es el que ocasiona el que la madre al final acaba en un tren y que tenga un accidente y el niño al final no va con la madre, ¿no? Entonces en esos ir y venir, ¿no? Haces como una especie de viaje a en el tiempo, ¿no? Algo así, ¿no? Te trasladas sí. a otra vez ese momento para volver a tomar una decisión, ¿no? Y que tu padre en realidad pues no te quite el conejito, que tú lo encuentres, que entonces tú te vas con tu madre y, claro, compartes destino con tu madre, ¿no? Y luego esa especie de decisión, ¿no? A posteriori y ese cambio en la historia de pronto tiene un reflejo en la vida real, ¿no? Es como que de pronto pues ese morir del personaje en el pasado pues se traslada también al presente, ¿no? De alguna manera. Entonces ese rollo, esa historia, pues es quizá un poco la que más un poco te llega, ¿no? De alguna manera y casi yo, por lo menos a mí, lo que me parecía es que esa es la verdadera historia o lo que le acaba pasando al personaje. Es la más dramática en realidad y la más seria y la que más te deja tocado, porque efectivamente el niño va con la madre sabiendo, ha viajado en el pasado porque sabe que puede intuye que puede viajar muy en el pasado, entonces viaja el niño, cambia el pasado y se va con la madre como contento, o sea, sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Es una cosa muy dramática, ¿eh? O sea, exacto, es como diciendo, bueno, esto es lo que tenía que haber pasado, este es como la historia que me tenía que haber tocado, y al final él pues muere, ¿no? Y sí, eso la verdad es que queda muy bien, ¿no? O sea, para mí queda muy esa línea argumental queda como muy redonda, ¿no? Lo demás es como explorar un montón de locurones, de cosas que eso pues por momentos te divierte, por momentos es una exageración, etcétera, ¿no? Pero quizá ahí está como un poco la historia más cruda, currada, y la historia más dramática, sí. Como bien dices. Indudablemente él tendrá cosas mejores, etcétera, pero es un trabajo con mucho cariño, con guiños constantes y con estos puntos que le hacen ganar bastante calidad. Yo creo que es muy muy recomendable y es un buen producto. También tiene un guiño también hacia el final, ¿no? Que es que ya en el futuro la hija de Colin, pues bueno, ya cuando es mayor decide continuar la obra de Bandersnatch, pero ya actualizado con las plataformas actuales de televisión como Netflix, y entonces sale, bueno, pues la chica está ya mayor, adulta, pues haciendo los guiones, haciendo las pantallas y ya con un ordenador muy moderno, con varias pantallas y tal, pero efectivamente ya se ve que empieza a volverse loca. Y bueno, a pasarle exactamente lo mismo y con nuestra intervención nuevamente, haciendo cosas similares a las que le pasó al protagonista y a su padre, ¿no? Que para que rompa el ordenador, pero ya no es un espectro, entonces ya duele menos. Exactamente, eso ya te da igual. Eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros cuando manejamos ordenadores, pues oye, lo haríamos más gustosos, ¿no? Y bueno, y aquí hasta aquí hemos llegado un poco con la trama. No sé si queréis mencionar alguna cosa al final, algún comentario, algo que nos hayamos dejado. Yo lo de las portadas de Oliver Frey. Lo hemos comentado antes fuera de micro. Fundamental, sí, cuéntalo. Que esta gente, o sea, el Charlie Brooker este, están tan chiflados que le encargaron el año pasado, en verano, a Oliver Frey, que era el portadista el autor de las portadas de Crash, que hiciera las carátulas de Tuckersoft. Y las hizo. Entonces, la portada de Crash que sale en el capítulo y las carátulas que salen en la tienda cada vez que sale Crítico Mamón de la Pajarita y ves el destino que tenía tu juego, esas carátulas están hechas por Oliver Frey, que es un detalle que, como decir, los americanos no saben qué leches están hablando, pero hay más de un inglés que habrá hecho una lagrimita con eso. Como si cogen a Spiri y Dios le tenga en su gloria, pero si hubiera seguido vivo y hubieran contratado hacer las carátulas y hubieran hecho algo parecido en España. Y luego todo el rollo un poco de campaña publicitaria que se hace pues simulando que Tuckersoft existe, con los carteles ahí puestos en ciudades, en exteriores, ¿no? Como si fueran lanzamientos de juegos reales, con la página web de la compañía, lo que hemos comentado antes, el lanzamiento del juego, o sea que tú puedes descargar el juego y jugarlo, todo eso un poco que rodea a la propia película, que es la campaña publicitaria, pero hecha pues de esta forma, ¿no? De hecho es que además montaron una tienda de Tuckersoft, no sé si fue en la mismísima Londres, pero vi fotos en Twitter de la tienda, que no se podía entrar, por supuesto, pero desde escaparate podías verlo, y era una tienda de videojuegos de los años 80 con todos los juegos puestos en escaparate y todos los pósters y los carteles. O sea, que se la han currado de una manera increíble. Sí. Yo creo que está todo muy bien hilado, ¿no? O sea, quiero decir que todo la decisión de recuperar todo ese universo, crear una película videojuego, está muy bien, es un producto. Y a unos les ha gustado más, otros menos, ha generado pues sus pequeñas polémicas, etcétera, pero lo cierto es que yo creo que ha triunfado, sin duda. Es decir, que ha dado en la diana y por eso ha generado pues toda esta pequeña locura en torno a este producto, pero yo creo que está muy bien. Todos los productos que salgan en relación a los Spectrums y al retro en general serán bienvenidos, y si encima se hacen con cariño como este, más todavía. Así que nada, vamos a hablar ahora, así rápidamente, de casos de títulos como Bandersnatch, juegos que nunca aparecieron. Y bueno, pues vamos a mencionar directamente, en primer lugar, el Bandersnatch. Ya lo hemos comentado con Imagine, ya lo has dicho tú, Jesús, que eso fue en el 84, el anuncio aquel famoso. Así que sí, fueron para las Navidades, es que eran lanzamientos que estaban destinados a esas Navidades, ¿no? Entonces, bueno, fue un lanzamiento frustrado, ¿no? Que no pudieron salir esos juegos, ¿no? Entonces, claro, fue un pufo porque realmente ocasionó pues muchas pérdidas pérdidas, quiero decir que tenían ahí unas expectativas puestas, también las cadenas de venta de juegos, etcétera, que estaban esperando a que salieran esos juegos y nunca aparecieron y alteraron también las previsiones de venta que tenían estas cadenas en torno a los anuncios que ya tenían un poco en sus manos y los compromisos que tenían, ¿no? de compra de juegos, etcétera, ¿no? Y luego es que, bueno, hay un montón de historias ahí, pues como Imagine, para sabotear la campaña navideña de otras compañías, pues se dedicó a encargar copias de juegos que sabían que no iban a vender jamás, solo para colapsar las fábricas de cassette, ¿no? Y que la competencia no pudiera fabricar sus propias cintas. O sea, es que ahí hay una locura. O sea, es que la verdad es que es una historia muy, muy, muy curiosa, ¿no? Y lo de, bueno, ya hemos hablado de ello en otros programas, lo del aquel famoso documental de la BBC, ver cómo quebraba Imagine en directo y tal, es que eso es realmente es impagable, ¿no? Y hay otro caso que también hablaste en su momento cuando hablamos de Elite, que es el Scooby-Doo. El Scooby-Doo no el que conocemos, sino aquel famoso proyecto que quedó en nada, pero que era muy ambicioso. Sí, eso es que nació en el 85 como un proyecto que pretendía imitar el Dragon's Lair, ¿no? El éxito del Dragon's Lair. O sea, también hay que ser ingenuo, ¿no? A pretender hacer una cosa con la calidad del Dragon's Lair en un Spectrum con 48K, ¿no? Aparecía ahí un pantallazo pues como muy currado del protagonista durmiendo y de Scooby-Doo y tal, y bueno, pues era como una historia típica de los dibujos animados, pero con, bueno, pues con gráficos enormes, con una estructura parecida a lo que era el Dragon's Lair, ¿no? Y evidentemente pues por capacidad pues resulta imposible el hacerlo. Pensaron incluso si hacer un juego exclusivo para el 128, ¿no? Utilizando toda la memoria del 128, pero al final lo desestimaron. Y el caso es que, a pesar de que se creó bastante expectación con esos pantallazos que aparecieron en la revista Crash, pues al final no hicieron el juego. Y luego ya posteriormente rescataron esa licencia, que ya la tenía comprada Elite, pues encargándole a Gargoyle Games el arcade que salió, que estaba bastante bien, ¿no? Por otro lado, pero que era un juego que no tenía nada que ver con lo que podía haber sido inicialmente, ¿no? Y el Software Projects tiene varios casos, ¿no?, de juegos nunca aparecidos. Bueno, varios casos que vienen todo de lo mismo, ¿no? De Matthew Smith, ¿no?, que en el momento en que termina el Jesse Willy, pues entra ahí en esta dinámica que comentaba Bruno, ¿no?, de fiesta, alcohol, drogas, y todo ello como un válvula de salida de la situación que él tenía, ¿no?, que era que se encuentra en Software Projects como programador estrella y como directivo en realidad y responsable de alguna manera también de la gestión y de todo esto, que era algo que, fijaos hasta qué punto le podía pegar, ¿no?, pues absolutamente nada, y la presión que tenía encima de sacar un un nuevo juego de Willy, ¿no? Entonces esa presión le pudo absolutamente, no era capaz de ponerse a programar, y en lugar de eso pues iba por ahí, ¿no? Entonces él tenía varios proyectos, tenía un proyecto que se llamaba el Megatree, ¿no? Que era una especie de juego árbol gigante, ¿no? Que era una especie de, bueno, el mapeado era como una estructura en árbol, y era un árbol, y bueno, en fin, una ida de olla de estas muy de Matthew Smith, que al final nunca llegó a prosperar ni a formalizarse en nada. Luego la auténtica tercera parte de las aventuras de Willy, que sí, en la primera era Willy el minero, hizo fortuna; en la segunda, pues ya ser Willy con su mansión, etcétera, pues la tercera era Willy perseguido por el fisco, ¿no? Era Willy meets the Taxman, ¿no? Y era un juego que no iba a ser exactamente como los juegos de Willy, plataformas, sino que iba a combinar un poco pantallas estáticas con scroll, con una perspectiva más tipo Sabre Wolf y no sé qué, ¿no? Pero al final lo cierto es que tampoco llegó nunca a ser nada. Y luego un juego que se llamaba, o se iba a llamar, Attack of the Mutant Zombie Flesh Eating Chickens from Mars. Que esto ya es lo que te da la medida del estado mental de Matthew Smith en ese momento, y que al final pues acaba saliendo en Commodore 64 pues bajo el nombre de Star Pals, de otro juego, ¿no? Que de alguna forma recicló parte de lo que se estaba haciendo con lo que iba a ser este juego, pero que bueno, que tampoco fue nada del otro jueves, ¿no? Y bueno, todo esto generó pues muchísimo hype a lo largo del tiempo, pero nunca llegó realmente ese juego que hubiera sido pues casi de los más esperados de la historia, que era la continuación del Jet Set Willy, que es un mito junto con Manny Miner, pero es un juego que nunca llegó como tal. Apareció aquel Jet Set Willy 2, que era en Spectrum, era el Jet Set Willy de Astrad, que era una versión ampliada del Jet Set Willy original, y que bueno, pues como se veía que Matthew Smith no era capaz de sacar nada, pues al final se decidió reciclar ese material extra de esa versión del Jet Set Willy y sacar una especie de segunda parte, que en realidad no era la segunda parte, ¿no? Famoso fue también el caso de Microgen para los amigos, que es el famoso caso del Micro Plus. Sí, esto fue como, bueno, hubo gente todavía más loca que Imagine, y fue la gente de Microgen que directamente hizo el dispositivo de ampliación de memoria, y no mucho antes de que apareciera el 128, ¿no? Que hizo hasta aparición pues poco después, ¿no? Lo cual, esa expectativa que tenía Microgen de rentabilizar esa inversión de esos periféricos y que más marcas lo utilizaran y lo licenciaran, etcétera, pues se vino al traste, ¿no? Y además pues no vendieron cantidades suficientes del único juego que lo utilizó, que era el Shadow of the Unicorn, pieza de coleccionista por un lado, pero bueno, el juego no era un mal juego, pero tampoco era nada del otro juego, y desde luego no justificaba el coste que tenía el programa, que en pesetas eran, no me acuerdo ahora mismo, pero eran como 7.000 pesetas, una cosa así. O sea, respondía más a ese precio que barajaba Imagine para sus mega games, que estaban en ese entorno de los 40-50 libras, ¿no? Y había algunos juegos que se anunciaron también para el Micro Plus, que era el Battle of the Planets y el Three Weeks in Paradise, que al final sus versiones un poco extendidas pues se desestimaron. El Battle of the Planets iba a ser algo más tipo Elite, por entendernos, ¿no? Pero como más sofisticado, y al final pues se redujo, se convirtió en un arcade, y buscaron esta licencia de la Batalla de los Planetas, el Comando G, para que encajara, porque si tú ves el juego, en realidad pues no, el Comando G la verdad es que se ve como bastante poco, ¿no? Y el Software Patriot también tuvo casos, por ejemplo el Lorna, que tuvo Dynamic, que no lo acabó de lanzar nunca y lo lanzó Topo, o incluso, atentos, el Vega Solaris, que salió en Retro Gamer, llegó a salir muchísimos años después, ¿no? Exactamente, eso, bueno, la edición física, quiero decir que el Vega Solaris, sí, pues se completó, porque realmente el juego pues estaba ya, no se lanzó en su momento, pero estaba prácticamente terminado, y bueno, y esa versión terminada, pues se hizo una edición física muy chula que se ofrece como regalo a los suscriptores de la revista, ¿no? El caso del Lorna, Dynamic empezó a anunciarlo. Se empezó, esto es una historia que a través de un reportaje de Adonías, en una charla con Carlos Abril, pues supo alguna, por lo menos la versión de Carlos Abril, porque la versión de Pablo Ruiz no era exactamente esta. Pero bueno, resumiéndolo mucho, Bueno, Dynamic estaba receptiva a la idea de que Aspiri, que bueno, que era un interés del propio Aspiri el poder sacar un videojuego con su personaje Lorna, ¿no? Dynamic estaba receptiva a poder programar ese juego y en su momento pues Carlos Abril se puso a trabajar con este, en este proyecto, a hacer animaciones pues basadas en los movimientos de la secretaria de Dynamic. Y el caso es que lo que sucedió es que bueno, pues que en ese momento las relaciones con Aspiri se estaban enrareciendo, que recibió la oferta de Herve para ser el portadista, que el proyecto de Lorna implicaba también unos royalties adicionales a Alfonso que iban en detrimento de lo que podían cobrar los programadores o ganar la propia Dynamic. Y bueno, pues tampoco al propio Carlos, que era el programador que estaba involucrado en ese proceso, pues le interesaba mucho al final trabajar lo mismo por menos dinero, por el hecho de que fuera un personaje que tuviera unos royalties derivados para un tercero, ¿no? Porque para eso pues prefería hacer una cosa más genérica y poder cobrar lo que él entendía que le correspondía por su trabajo, ¿no? Bueno, esto es así como muy resumido, ¿no? Una cuestión también de intereses profesionales y de relaciones humanas entre la gente. Y el caso es que, bueno, pues al final fue un poco esto de pelillos a la mar. Mira, vamos a desestimar el hacer el Lorna. Aspiri, pues ese proyecto se lo acabó llevando a Topo y acabó trabajando con Topo. Y Dynamic pues aprovechó para hacer algo que igual ellos tenían pensado abordar, que era pues empezar a no depender tanto de Alfonso en su imagen y renovar pues su logotipo, su apartado artístico, los artistas que trabajaban para sus portadas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues así sucedió todo, como bien conocemos, porque son historias conocidas, ¿no? Y al final Lorna pues apareció, pero apareció en Topo. Ese Lorna de Dynamic pues nunca sabremos cómo podría haber sido. Y si hay un caso famoso de juego que nunca llegó a salir, es el Miremare, porque Ultimate también tiene su caso particular, ¿verdad? El caso particular de un juego que fue anunciado al finalizar las otras partes, es decir, por ejemplo, Underworld, pues tenía varios sitios por donde podías completar el juego, donde podías abandonar el castillo del demonio, ¿no? Y según la salida, pues te decían que la saga continuaría o bien en Nailor, o bien en Pentagram, quiero recordar, o bien en Miremare. Y bueno, pues este nombre estaba ahí circulando, ¿no? Era como algo que tenía programado ya Ultimate para hacer y de hecho está destinado a ser el último juego de la saga, casi el último juego de Ultimate, ¿no? Pero el caso es que todos esos planes se alteraron pues cuando ellos vendieron su catálogo a US Gold y realmente, bueno, pues ya no se ocupaban ellos de programar los últimos juegos de la compañía, ¿no? Entonces ahí en ese momento ellos estaban ya metidos con los desarrollos para Nintendo, para la NES. Y no les interesó ya el sacarlo y meterse en eso, ¿no? Con lo cual fue un proyecto que al final abandonaron y esos rumores pues han estado ahí presentes, ¿no? De entrevistas a gente de la compañía de Ultimate que supuestamente ha visto el juego prácticamente acabado, no sé, bueno, bulos de todo tipo, pero lo que sí es cierto es que las informaciones más fiables a todas luces lo que indican es que, a ver, si hubiera estado el juego ese terminado, por supuesto que lo hubieran sacado, porque no hubiera tenido ningún sentido el no sacarlo y el no rentabilizar ese trabajo cuando hubiera sido un lanzamiento pues muy, muy esperado por todo el mundo y que hubiera tenido unas ventas muy buenas, ¿no? Entonces, lo que parece claro es que no tenía un grado de desarrollo probablemente no habría casi nada desarrollado, ¿no? Se decía que iba a ser un juego que recuperaba la perspectiva del Sabre Wolf, ¿no? Que no iba a ser un filmation. Y lo que sí hay es una carátula que había dibujado Tim Stamper y que Ultimate lo que hizo fue pues regalar ese escaneo en alta resolución a la gente pues para que pudiera descargarlo, disfrutar de ese diseño, que estaba muy bien esa carátula, o poder imprimirla pues para hacerte un póster, ¿no? Y eso es todo lo que nos ha llegado a día de hoy del Miremare, ¿no? El siguiente título es un juego que en Spectrum nos quedamos a dos velas, pero que en otras plataformas sí disfrutaron, ¿verdad? El The Great Giana Sisters. Sí, esto de los alemanes de Time Warp, que bueno, que era un fusilamiento descarado de Mario Bros, incluso la primera fase pues era exactamente igual, pero cambiando los protagonistas, ¿no? Y bueno, salió, fue un juego muy popular, especialmente en Commodore 64, y aparte un juego de mucha calidad, y salió en prácticamente todas las plataformas, pero en Spectrum pues no hubo, no problemas legales, porque no llegó a haber un tema judicial, no llegó a los juzgados, afortunadamente, seguramente para esta gente, para los programadores. Pero lo que sí hubo es una sugerencia bastante persuasiva de Nintendo para que retiraran el juego del mercado, y eso es lo que hicieron. Sí, retirarlo, sí. Y no hubo nunca versión de Spectrum porque no dio tiempo a sacarla. Sí, Nintendo siempre ha sido muy suya con los temas de los derechos, y bueno, pues tiene derecho a ello, entonces bueno, tampoco se puede decir mucho. La verdad es que era casi un colón. Y para terminar, otro título español, el Zero Kelvin de Toposoft. Bueno, y es un juego que se anunció, que salieron algunos pantallazos, etcétera, y bueno, realmente como todos los lanzamientos españoles nos generaban ahí como ansiedad y tal, pues realmente gráficamente tenía muy buena pinta, etcétera. Pero bueno, es cierto que ya estábamos en una época en la cual, en fin, posiblemente había ya muchos lanzamientos y el tema de ventas flojeaba, y bueno, es un proyecto que por lo que sea pues se quedó ahí en el tintero, ¿no? Y sí que estuvimos durante un tiempo, yo por lo menos recuerdo, ¿no?, estar pendiente y decir, oye, qué buena pinta tiene esto, a ver si sale y tal y cual. Pero bueno, nunca apareció. Nos queda por lo menos pues esos bocetos, esas ilustraciones de Aspiri para lo que va a ser la portada, y bueno, un proyecto que se quedó ahí. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. But I should have known. The blues for you. Used to be so easy to fall in love again. I found out the hard way. It's a road that leads to pain. You're playing to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I've still got the blues. Continuamos con la sección de Arriba y Abajo, y esta vez no vamos a hablar de Micromanía, y eso que fue la causante de que bautizáramos esta sección con este nombre. Ya os dijimos que intentaríamos ir a otras revistas, y en esta ocasión vamos a hablar de una revista inglesa, George Sinclair, con su Hits List. Vamos a analizar el top 10 que tenía la revista en su número 5, en aquella cuya portada era Batman, la de mayo del 86. Bueno, pues vamos con ese top, a ver los ingleses qué gustos tenían, a ver si se parecían a los nuestros o no. Y bueno, vamos a ver el top 10 del mes, aunque aquí hablan de semanas. Vamos a empezar por el número 10. En la posición número 10 teníamos Hyper Sports de Imagine. Bueno, pues coincide con aquellas de Micromanía. Un juego que ya estuvimos hablando. Es muy buen juego de deportes. No sé si queréis hacer algún comentario al margen del que hicimos en la anterior ocasión. Pero bueno, yo creo que dejamos todo dicho, ¿no? En la posición número 9 tenemos a Gunfright de Ultimate. también coincide con la revista de Micromanía, veo que teníamos gustos parecidos, aunque aquí en el top ahora vamos a mencionar alguno que sí que variaba. Por ejemplo, en la octava posición tenemos al Zoids de Martech. ¿Qué podéis contarme de este título? O sea, sé, el juego lo conozco porque, bueno, es el este robots, ¿no? Que tenéis que manejar un robot y tal. Pero es un juego que en su día no lo jugué nunca. Tiene un apartado técnico que está bien, la música es probable que la haya escuchado, ¿no? De Rob Hubbard, para la versión del Commodore 64 probablemente haya escuchado la música y tal, pero no lo tengo en mente ni el juego lo he probado nunca. Así que, desgraciadamente, poco podemos contar. Efectivamente, un juego desconocido yo creo que aquí en España, pero bueno, a los ingleses veo que les gustaba. Vamos con la séptima posición. La séptima posición, otro conocido y otro coincidente, el Year Kung Fu. También hablamos largo y tendido, ¿no?, de este juego, y es que, bueno, es un juego de lucha bastante, bastante bueno. No llega a lo que luego fue un Street Fighter, pero sí que apunta a maneras este género. Continuamos con la posición número 6. Otro coincidente y un gran título, Comando, de Elite. Y bueno, ya lo mencionamos y también coincide en la posición número 5, otro juego de este estilo, aunque varía diferente, tal y como estuvimos hablando, que es el Rambo de Ocean. Están ahí juntitos, juegos de tiros, pero distintos entre sí. Los ingleses no sabían exactamente por cuál decidirse, estaban muy juntos, aunque bueno, veo que aquí el Comando llevaba un poco más de tiempo en el top, así que bueno, tiene más mérito estar ahí, ¿no?, llevando más tiempo. Un título que gustó mucho en España y gustó también, sobre todo allí en Inglaterra, en Reino Unido, fue en la cuarta posición el Winter Games de Usgold. Sí, aquí Epix, pues bueno, con esa potencia un poco fuera y a lo mejor quizá aquí no tan conocida, pero era un juego que estaba muy bien. También tenemos en la posición número 3, en lo más caliente de la lista, tenemos al Spellbound de Mastertronic. Bueno, esta es la famosa saga del Magic Knight, ¿no? Aquí fue, bueno, conocida, quiero decir que eran juegos que se conocían, que tenían el tema de la barrera del idioma, ¿no? Porque eran aventuras, menos la primera, que no tenía tanta dependencia quizá del idioma, que era el Finder Keepers, pero bueno, esta segunda parte que ya introduce este sistema por ventanitas, ¿no? Que es, bueno, que algunos lo asemejan como a juegos ya como aventuras gráficas y tal, pero que va funcionando por menús y por instrucciones un poco predefinidas y tal, ¿no? Que es medio, tiene un poquito de arcade y cada vez más cosas de aventura, ¿no? Allí fueron muy, muy, muy populares, ¿no? Y realmente son juegos muy, muy buenos, ¿no? Es una saga que, como sabéis, pues está el Spellbound, está el Nighttime y el Stormbringer, que es probablemente el más bueno, pues el mejor de la saga, o el más completo, ¿no? Que además tuvieron versiones para 48K, para 128K, y que son aventuras pues bueno, pues bastante complejas y bastante complicado de resolver si no tienes una guía, ¿no? Con viajes en el tiempo, con un montón de personajes con los cuales tienes que interactuar, que tienen sus estados de ánimo, sus cosas y sus diálogos y tal, ¿no? O sea que bueno, que está... Es un juego que está, o una saga que está muy bien, pero bueno, que es muy particular. En mi caso tuve el Finder Keepers, que a mí siempre me gustó mucho, pero sí que es cierto que para mí fue una barrera al idioma, efectivamente, aunque, como bien dices, no fue el más dependiente de ello. Me gustó mucho y me sorprendió porque era un Mastertronic, era uno de estos baratos que siempre bajabas el listón, ¿no?, de calidad. Y no, ese tenía muy buena calidad y me sorprendía que tampoco se hablara mucho. Sí que en las revistas hablaban, ponían algún cargador, alguna historia, pero yo creo que si esta compañía lo hubiera lanzado en España en español y hubiera hecho un poco de promoción, hubiera sido popular como Inglaterra, que ahí les chiflaba esta saga, era una de sus sagas favoritas. Aquí lo que pasa, sí, lo que decís, el idioma era bastante barrera. Además, ya es que no, aquí la distribución también era en software barato también, Draw, pero tampoco era una cosa tan extendida, ni estaba en todos lados, como a lo mejor veías los juegos de Herve de una manera más exagerada, ¿no? Estar estaban, ¿no? Pero ya tenías que buscar. El juego de Mastertronic a veces, muchas veces, por méritos, otros no. Siempre un juego de esos baratos se pensaba que era de malo, ¿no? Pues, vale menos, pues malo será, ¿no? Ya, sí, típica mentalidad que luego a veces se daba, a veces no, ¿no? Pero se unía todo. Precio, así, el título, yo qué sé. Y bueno, pues entonces no. Yo no. Traducido seguramente sí que hubieran cuajado más, es lo que decís. También hay que decir eso, que este tipo de juegos en Inglaterra, las aventuras así, entre estas, los Dizzy, los Seymour, o sea, era un tipo de juego que a ellos les gustaba mucho, ¿eh? En general, si lo piensas, y muchos eran de software barato, los Dizzy también, y los Seymour también. Este en particular es que era una saga muy innovadora, y el sistema un poco de menús pues era innovador, y luego la trama pues está muy bien, el personaje era carismático, las portadas eran muy llamativas, o sea que... Que bueno, que realmente, bueno, pues allí triunfó, ¿no? Y vendió mucho. Se podría animar a alguien a traducirlo a día de hoy, ¿verdad? No sé si será posible técnicamente, pero yo creo que sí. La saga, que la tradujera a español y, no sé, una segunda juventud. No sé, es complicado porque has de respetar mucho, me parece, los... Si lo haces en plan a lo palo seco con las herramientas de ahora, tienes que respetar mucho los espacios y si se te pasas ya el juego se peta. Tendría que ser el código original. Me pasó con el Math TV de PC, que lo traduje yo en... Bueno, lo traduje, no, lo adapté a las pelis y series del momento españolas con un editor hexadecimal, y si te pasabas una letra te cargabas el juego. Tenías que ser fiel a los caracteres que tenía la versión original. Vale, pues en la posición número 2 tenemos al Barry McGuigan World Champion de Activision. Es el que creo que es el juego de boxeo, aquel tan bueno, peculiar. Bueno, fue peculiar, pero joder, a mí me enganchó cosa mala, Pero para número 2, me parece muy alto, ¿no? Esta posición. Bueno, eso puede ser, pero es un juego muy muy infravalorado, O sea, yo por lo menos que era así como muy fan de Rocky en la época, bueno, quién no lo era. Pues a mí la verdad es que me gustó mucho y la verdad es que era como muy loco, ¿no? Porque era un juego en el cual, pues, por ejemplo, podías entrenar, por ejemplo, pues la velocidad o la potencia de los golpes y un poco decidir tu estrategia y tal. Y los combates eran un intercambio de hostia continuo. O sea, era como a toda pastilla y era como hostia. Y no sabías realmente lo que... no te enterabas muy bien de lo que estaba pasando, si estaba ganando, no estaba ganando, en fin. Pero era de estos que te acabas enganchado y de pronto pues veías que ganabas y ibas ascendiendo en el ranking y bueno, no sé. Ya digo que yo creo que es un juego que no... bueno, no sé, que no ha tenido, digamos, por ejemplo, por lo menos aquí en España no se ha hablado mucho o nada de él. Y se hubiera merecido un poquito más de cobertura, ¿no? Desde el desconocimiento absoluto. Este tío no sería inglés, el Barry McGuigan, el boxeador. El Barry McGuigan, pues mira, no, sí, tiene pinta de que sí, pero pues, yo honestamente no tengo ni idea, ni tenía ni idea entonces de quién era, ¿no? O sea, yo de hecho decía, bueno, pues se llamará así porque se lo han inventado, no sé. Pero no es trivial, si el tío fuera inglés, no es trivial. Si era un boxeador de fama, es como aquí Butragueño o Dali Thompson en Inglaterra también. O sea, eran títulos que a lo mejor te vendían el nombre también. O Poli Díaz allí en Inglaterra. Imagínate que están analizando una lista y sale Poli Díaz. Dicen, ¿qué coño es ese? Pues claro, lo mismo, pero aquí era conocido, claro. Y bueno, Poli Díaz también tuvo su juego. Y bueno, mira cómo acabó Poli Díaz. Madre mía. Bueno, y la primera posición, ganador indiscutible, igual que en España, veo que ahí coinciden los gustos. Estamos hablando del Movie, de Imagine. Bueno, maestra, punto final. Ya está, no tiene nada. Uno de los grandes de Spectrum, que es indudable que es merecida su primera posición, tanto aquí como allí, eso está claro. Tiene una cosa muy curiosa, la George Sinclair, que es que te acompañaba una especie de lista alternativa, o recordándote cuál era el top un año antes y un año y medio antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues podíamos ver que un año antes, en el tiempo, pues el número uno era el Ghostbusters, ¿no?, de Activision. Ahora se hace el rollo de los 10 años, ¿no? Ahora sí, antes era del año. Antes era un año, iba todo a tal velocidad que yo qué sé, estabas ya con el movie, con tal, y de pronto decías el cazafantasmas, y dices, joder, el cazafantasmas, pues eso casi parecía un juego en Basic, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, el Match Day, que por cierto ahí se han equivocado y se han comido el match. El Airwolf, Technician Ted. Pero el Technician Ted, curiosamente, el cuarta posición, Technician Ted, que para mí siempre me encantó casi tanto o más que el Jesse Willy, y ahí sí que lo valoraron. Aquí en España yo creo que nada en absoluto. No, yo creo que no, tampoco tuvo seguramente una buena distribución ni nada, ¿no? Pero Hewson era potente ahí en el Reino Unido, y aquí no. Yo creo que Hewson la empezamos a conocer pues con el Avalon cuando Herbert lo trajo. Pero todos esos juegos, pues no. Los primeros juegos de Steve Turner y tal, pues no se conocían. El Dally Thompson, ¿no? El Decathlon. El Night Lord. Zaxxon, que fíjate que era un juego en Spectrum, en una versión penosa. Pero ahí estaba el top 10, ¿no? El Star Strike. Y luego algún recopilatorio, ¿no? Como el Select One. Joder, Select un recopilatorio tenía... en la lista, tío. Sí, y Blockbusters. Estos eran juegos de Ocean, sobre todo, y bueno, no sé. Y bueno, y 18 meses antes, o sea, el Sabre Wolf, Full Trotte, que era un juego de motos que aquí en España, bueno, pasó un poco más desapercibido, pero que era un juego buenísimo, que en Inglaterra sí tuvo muchísimo éxito. Gracias, Loatrener Room, por hacérmelo conocer, el Full Trotte. El Monty Mall, bueno, el Decathlon, que aparece... 6 meses antes de la anterior lista ya aparece ahí, o sea que fijaos el grandísimo éxito que tuvo el Decathlon, ¿no? Que con más de 6 meses de permanencia en una lista, ¿no?, de éxitos. En fin, bueno, que había particularidades, ¿no? Gracias a esas particularidades podemos descubrir hoy día juegos que no conocíamos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor alguien se anima a probar este Barry McGuigan y ver si le gusta, y pero bueno, en líneas generales, en un 70%, pues tenemos bastante coincidencia en gustos. Para próximos programas, si alguien se anima y quiere sugerirnos alguna lista porque le encantaba en aquel momento o le impactó, somos todo oídos. Aquí acaba el programa tercero de la séptima temporada. Un programa muy cinéfilo y lleno de contenidos interesantes. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Y llega el momento de las despedidas, como siempre. Jesús, un placer que hayas estado aquí, como siempre, disfrutando del Spectrum con nosotros. Pues igualmente, gracias a todos los que nos escuchan y bueno, yo ya sabéis que siempre me lo paso bomba con vosotros, y gracias a Bruno por habernos acompañado en este programa. Javi, un placer como siempre haber compartido este ratito contigo. Pues igualmente, y poco añadir a lo que ha dicho Jesús, y agradecerle sin duda a Bruno Sol, una persona hiper importante en la prensa del videojuego desde hace años, que se haya pasado por estos micrófonos y nada. Lo dicho, hasta el próximo programa. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Espero que hayas pasado un buen rato y que te hayas divertido casi tanto como nosotros con tu compañía. Yo, para mí ha sido un honor, de verdad, porque yo os llevo siguiendo muchos años y aunque he sido usuario de Amstrad, pero bueno, que me hayáis querido hacer partícipe, aunque sea un poquito del programa de hoy, para mí es un honor que no lo voy a olvidar nunca, de verdad. Para mí es la leche. Ajá. Es como escribir en Micromanía, y no exagero, Ostras, a ver si nos vas a sacar los colores. Muchas gracias a ti por haberte pasado por aquí. Espero que en una futura ocasión volvamos a encontrarnos. Eso espero yo también. Muchísimas gracias. Y me despido yo también, no sin antes recordar, como siempre, los sitios donde podéis leernos y escucharnos. En primer lugar, el centro de operaciones, la web elmundodelespectrum.com. Podéis contactar con nosotros por el correo electrónico, que es elmundodelespectrum@gmail.com. Tenéis las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tenéis también dos apps de mensajería, como es WhatsApp y Telegram, que tenemos que decir que lo anunciamos en el programa anterior y ya tenemos en torno a 200 seguidores que estamos ahí compartiendo cosas ahí en el chat. Muy, muy interesante. Quien esté interesado puede ver en la web que pusimos la dirección de acceso, podéis entrar libremente, y el WhatsApp tenéis que mandaros un correo electrónico con vuestro número de teléfono. No me queda nada más que decir que ha sido un placer, que hemos disfrutado mucho y que esperamos que os haya gustado y que nos escuchamos dentro de muy poco. Adiós.